El 29 de septiembre de 1833, a la edad de 48 años, moría Fernando VII, el último monarca absolutista. Pero a raíz de su muerte, España vivirá la más larga y sangrienta guerra civil de su historia contemporánea, entre los años 1833 y 1840. Carlistas e isabelinos se enfrentarán no solo por una cuestión de sucesión al trono, sino por la defensa de dos modelos distintos de sociedad. Con este nuevo programa sobre el siglo XIX seguimos profundizando en un periodo cuyo conocimiento es vital para entender nuestra historia más reciente. Hoy hablaremos de la Primera Guerra Carlista. Memorias de un tambor. Bueno, pues aquí estamos otra vez para hablar de historia. Y muy importante, durante muchos audios hemos tocado el siglo XVIII bastante extensamente. Bueno, y hoy os recomiendo escuchar, en lo relativo al siglo XIX, los audios o los podcasts número 25 y número 26, el de Cádiz 1812 y el del pronunciamiento de Riego, donde hemos dejado aparcado nuestro avance por el siglo XIX. Creo que es muy importante escuchar estos dos previos para entender lo que hoy vamos a contar. Os adelanto que hoy contaremos con la colaboración de Javier Beramendi, que bueno, que es un especialista en el tema y que incidirá especialmente en los aspectos militares de la guerra carlista. Bueno, estamos obligados a repasar un poco por encima acontecimientos. Como os decía, ya hay audios previos que conviene escuchar, pero para que no le apetezca escuchar esos audios previos y bueno, dar y quedar un breve baño de lo que ocurre antes de esta guerra carlista o de donde dejamos aparcado el tema del siglo XIX. Arrancábamos, como siempre, en la Revolución Francesa, 1789. Ahí, como hemos comentado tantas veces, cambia el panorama de Europa. Finaliza el antiguo régimen, o tiende a finalizar el antiguo régimen, esas monarquías absolutas, influidas en su momento por la Ilustración, para dar paso a los procesos revolucionarios. Posteriormente comienzan las guerras napoleónicas, que, como todos sabéis, finalizan bueno, en Waterloo, en la batalla de Waterloo en 1815. Vuelvo a ubicaros, la guerra carlista es de 1833 a 1840. Importante tenerlos un poco estos años en la mente porque iremos nombrando años y bueno, saber que la guerra carlista, la primera, la más importante, digamos, la más significativa, empieza en 1833. ¿Qué ocurre cuando acaba la época napoleónica? Bueno, pues que hay un congreso, el Congreso de Viena, en 1815, tras la derrota de Waterloo de Francia. Allí las potencias europeas vencedoras de Napoleón van a acordar la restauración de las monarquías absolutas en Europa. Y forman una unión, llamada la Santa Alianza, que va a asegurar el sostenimiento de este absolutismo frente a esos movimientos revolucionarios y liberales que están recorriendo Europa en este momento. Bueno, ¿qué ocurre en España? Bueno, a principios del siglo XIX, 1808, como todos sabéis, Guerra de la Independencia, invasión de los franceses. Muy seguidamente, y muy importante este dato, empiezan las sublevaciones en los virreinatos o provincias americanas. Esto arranca de 1810. Digo, muy, muy importante porque va a desestabilizar, bueno, política y económicamente a esa España que está ya azotada en ese momento por la Guerra de Independencia. Un dato muy importante. En 1812, como comentamos en el audio famoso de Cádiz, bueno, pues se proclama la Constitución, una Constitución liberal en Cádiz, la conocida como la PEPA, la Constitución Liberal de 1812. A partir de esta fecha, los liberales van a controlar el poder y España durante esos unos pocos años se va a regir por la Constitución de Cádiz. Es decir, el rey va a ser una figura decorativa y España pues, va a ser, ¿no?, regida políticamente por esta Constitución de Cádiz, que, repito, tenéis un audio completo dedicado a ello. En 1814... Fernando VII regresa a España. A esa España que había instaurado las Cortes de Cádiz y una España, en teoría, bueno, de un corte político liberal. Una España destruida por la Guerra de Independencia, una España empobrecida por la pérdida que en ese momento estaba produciendo de las provincias en América y es un momento crítico para nuestra historia. Hay que pensar que gran parte del pueblo, bueno, pues adoraba a su rey, bueno, de una forma extraordinaria. Para ese pueblo que había luchado por su rey durante la Guerra de Independencia, era una figura realmente intocable. Famoso Fernando VII, que como todos sabéis, le llamaba el deseado. Y su vuelta para las gentes de España pues era un triunfo y era una alegría. ¿Qué ocurre cuando Fernando VII llega a España? Bueno, pues que, como ya contamos en su momento, va a promover la recuperación o la restauración de la monarquía absoluta y va a abolir la Constitución de Cádiz de 1812, que le limitaba todos sus poderes. Se restaura la monarquía absoluta y en 1820 el ejército que debería ir a pacificar las provincias en América se subleva y es utilizado por los liberales para dar un golpe militar encabezado por el general Riego. Hay que decir que estos movimientos liberales son paralelos en Europa en este momento. Es decir, había una lucha de la Europa, de los movimientos liberales contra las monarquías absolutas a nivel, ya digo, a nivel continental, no solamente en España. Bueno, pues este golpe triunfa, el golpe liberal de Riego, y el rey Fernando VII es obligado a jurar la Constitución de Cádiz de 1812, que, bueno, pues va a volver a limitar absolutamente sus poderes. Esto ocurre en 1820 y vamos a tener 3 años, repito, que esto lo tratamos en el podcast de Riego, que va a haber un trienio llamado trienio liberal en el cual los liberales van a llevar las riendas del país. Ocurre entre 1820 y 1823. Bueno, cuando acaban las guerras napoleónicas, la Europa absolutista lo que hace es crear una alianza de autoprotección contra estos vaivenes o terremotos liberales que están azotando Europa. Y se crea la Santa Alianza, es una alianza de monarquías absolutistas, a las cuales Fernando VII pide ayuda al darse cuenta que el golpe liberal ha triunfado. Y sin pausa, la Santa Alianza envía a España un ejército francés, los denominados 100.000 hijos de San Luis, en abril de 1823. Y en este momento, ya digo, es muy importante, se está produciendo, aparte de esta convulsión interior en España con liberales absolutistas, entrada de ejércitos extranjeros para restaurar la monarquía absoluta. Fijaos ya que ya es complicado, la guerra de independencia recién acabada, un país agotado, se producen todos los movimientos de independencia americanos. Fijaos que arrancamos el siglo XIX, que no puede ser de una manera peor. Esto lo iremos desarrollando antes de empezar a llegar a la guerra carlista, porque hay una serie de datos y épocas que conviene y son muy importantes de conocer. Bueno, pues el ejército de la Santa Alianza francés entra en la península y el gobierno tiene que huir a Cádiz con sus cortes y allí tendrá que capitular entregando al rey en octubre de 1823. Aunque el rey fue obligado previamente a aceptar una serie de cuestiones, ¿no?, de compromisos para, digamos, que respetaban las leyes liberales, bueno, pues esto Fernando VII lo ignora y Fernando VII va a restablecer otra vez el sistema absolutista después de estos 3 años de trienio liberal. Bueno, pues aquí de una manera muy resumida para hacer una entradilla y que, bueno, aunque sigo diciendo, os recomiendo que escuchéis los audios anteriores, los dos del siglo XIX, el de Cádiz y el de Riego. Aquí se acababa el programa de sobre Riego y el trienio liberal que cerraba hasta ahora el siglo XIX. Bueno, pues ¿qué ocurrió tras el regreso al poder de Fernando VII con su absolutismo? Y a este tema vamos a dedicar el programa de hoy. Enseguida comenzamos con los sucesos tras la llegada de Fernando VII al poder. Bueno, vamos a hablar de la guerra carlista que empieza en el año 1833. Vamos a ver, vamos a ir poco por partes, vamos a empezar a hacer un puzzle para luego componerlo por completo. Bueno, y me ha parecido, bueno, propio o adecuado empezar por la situación en la que estaba España a comienzos del 19 en su aspecto social. Es decir, ¿qué gente nos encontramos en España en aquella época? Digo, comienzos del 19, 1800 poco. Y para haceros una idea de cómo era la vida aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de la burguesía. La burguesía, que era el motor o fue el motor de la revolución industrial durante el siglo XIX en la Europa, esa Europa pujante, bueno, va a tener una serie de peculiaridades en España. Bueno, ese término de burguesía, ¿qué quiere decir? Bueno, la burguesía es esa clase social que en la época se entendía como esa clase de ciudadanos, bueno, que tenían sus instrumentos de trabajo, tenían un capital y que trabajaban con sus recursos, es decir, no dependían de nadie. La burguesía española pues tenía un fácil y un próspero monopolio en el mercado americano, es decir, todo el comercio que venía de América era absorbido por la burguesía, bueno, pues ese monopolio pues estaba garantizado por la monarquía absoluta, es decir, no tenía ningún problema y les iba más que bien. Por eso, esa situación cómoda de la burguesía, ¿no? Que bueno, realmente lo tenía prácticamente todo hecho, con esa simbiosis con los gobiernos absolutistas, bueno, pues habían hecho a esta clase social pues indiferente o muy pasiva ante la Revolución Francesa, ante los movimientos revolucionarios. De alguna manera en España afectó poco. ¿Qué ocurre? Cuando se van perdiendo las provincias en América, poco a poco, ese monopolio que tenía esta burguesía española se va a derrumbar en muy poco tiempo y van a tener que orientar sus actividades económicas ya dentro de la propia España, dentro del propio país. Es decir, se acaba el chollo, por decirlo así, del monopolio del comercio con América y van a tener que crear y ser imaginativos y empezar a sobrevivir de otra manera. Hay que pensar que como siempre comento, la batalla de Trafalgar es fundamental en la historia de España porque va a suponer el comienzo de este proceso. Es decir, al perder la batalla de Trafalgar, se pierde el control sobre los mares y ya se daña automáticamente, que se pierde esta batalla, en el comercio con América está dañado de muerte ya para siempre. Es decir, a partir de 1805, tras Trafalgar, esta crisis ya se empieza a agudizar. Fijaos que porque tiene que ver con que la flota española no podía proteger toda serie de convoys y de movimientos comerciales con América, y eso lo va a acusar gravemente la economía del país y, por supuesto, esta clase social que estaba privilegiada, ¿no?, con este monopolio de este comercio. Esto es muy importante. Bueno, esta burguesía, o la llamada clase media, pues propone al antiguo régimen de Fernando VII, a ese régimen absolutista, le va a proponer reformas. Bueno, querían, como antes decía, el hombre que se pierde el mercado con América, pues quieren potenciar o favorecer un mercado nacional que hasta la fecha no existía. Querían fomentar, bueno, ese desarrollo económico, agrícola e industrial, y plantean una transformación, bueno, pues de esa agricultura dominada por las manos muertas, y rentas señoriales. ¿Os acordáis de las manos muertas? Un poco explicaremos lo que son las manos muertas, aunque lo expliquemos en un podcast, no sé cuál era. Pero expliquemos este concepto de manos muertas y ahora hablaremos de ello. Entonces, querían un cambio, querían un avance, querían una modificación del gobierno absolutista. Hay que decir que aunque tuvo esta, vamos a llamarle burguesía, esta clase media, esta clase comercial incipiente en España, aunque tuvo un papel de líder entre las clases más populares, en España la burguesía no llegará nunca a consumar ese proceso revolucionario como en otras zonas europeas, otros países europeos. Al final, esta burguesía se decantó, bueno, por el liberalismo, un sistema económico, hablaremos ahora de ello, pero siempre con actitudes muy conservadoras de cara a conservar sus intereses. Es decir, tuvieron pocas miras de futuro y aquello pues nos marcaría de aquí en adelante. Hay que decir que una de las capas sociales que se opuso a esta burguesía liberal, a este cambio que proponían, provino de ese campesinado español que más tarde, cuando ahora veremos cuando empieza la guerra carlista, va a ser uno de los sectores, este campesinado, que se va a inclinar por el bando carlista. Le digo que esto lo iremos viendo ahora mismo, poco a poco. Hablábamos en algún audio también, quiero recordar, de la posibilidad que en este momento se le abre a la nobleza para incorporarse a las actividades mercantiles e industriales de la burguesía, que hasta entonces era legalmente incompatible. Es decir, la nobleza, por definición, no podía trabajar, por definición o por ley. Y la burguesía también se le facilita se le va a dar posibilidades de ingresar en la nobleza por su capacidad económica. Es decir, hay una mezcla ya de estos dos grupos sociales que va a ser muy importante en el devenir de la historia de España a principios del siglo XIX. Es decir, la revolución burguesa española se va a atascar y fundamentalmente por un motivo. Nunca va a ir a la par o nunca van a coincidir el desarrollo económico con el desarrollo político. Y no se va a consolidar la revolución industrial. Es uno de los motivos fundamentales por el cual esto no marcha. Ya digo, por muchas medidas económicas que se quieran hacer, si no había cambios políticos, la cosa iba a quedar atascada. España, de luego, se dirigía, como todos los países, muchos países europeos, desde el antiguo régimen del absolutismo, se dirigía hacia el liberalismo. Todo esto ocurría a principios del siglo XIX, con revoluciones más o menos cruentas. ¿Pero qué ocurrió aquí? Pues que los intereses, sobre todo del campesinado, de esa España agraria que era mayoría, como ahora veremos, Bueno, pues iban a ser olvidados. Y muchos labriegos españoles, que antes tenían prosperidad, aunque pagaban sus diezmos a la iglesia o sus impuestos a los señores, pues va a haber afectada su situación, es decir, van a empeorar su situación, porque este sistema liberal más moderno se basaba en los impuestos. Entonces, se va a agravar a este campesinado con muchos impuestos, y esto, bueno, pues va a colocar a estas personas, a esta masa social, enfrente del liberalismo, enfrente de ese gobierno liberal que traían supuestamente la modernidad. Es decir, traéis el campesino en España, le decía, bueno, traéis la novedad, traéis lo moderno, pero estábamos antes mejor que ahora. Es un poco el concepto. Es decir, esta masa de no al 100%, pero sí en gran medida, bueno, pues va a ver con malos ojos estos cambios, porque realmente le trae una vida peor. Es un poquito de una manera muy básica y muy simple de ver las cosas, pero creo que así se puede entender mejor. Así que, como antes decía, esta población rural, en su momento, con la guerra carlista, que ahora hablaremos, va a ser la que se levanta en armas mayoritariamente contra esa reforma agraria que se hacía a sus espaldas o a sus expensas, y se iban a poner del lado del carlismo. Ya digo que vamos a ir por partes y ahora iremos explicando todos estos conceptos. Bueno, hacemos una pausita y seguimos hablando de la sociedad española a principios del 19. Bueno, seguimos analizando la sociedad española a principios del 19. Muy interesante este tema. Fijaos, en esta época más o menos se puede calcular que habría unos 11 millones de personas en España, aproximadamente. Fijaos, había 200.000 personas pertenecientes al clero. 200.000 personas dedicadas a profesiones liberales, es decir, médicos, notarios, abogados. Había más de 1 millón de funcionarios entre civiles y militares, más de 1 millón. Y había, fijaos qué curioso, más de 1 millón de criados. 1 millón de criados, que era una profesión muy común en aquel momento. Se estima que la nobleza, lo que se llama clase de nobleza, había 1,5 millones de nobles. Apenas había unos 200.000 fabricantes y comerciantes. Y había sobre 1 millón de artesanos que estaban organizados en gremios. Y luego llegaba la gran potencia social, que era el campo. Se estima que hay unos 3 millones de labradores independientes. Y luego había unos 3 millones de jornaleros, bueno, que trabajaban a jornal en los campos. Es decir, en total, 6 millones de personas dedicadas al campo. Muy por encima, ya digo, esta es la distribución social de esa España que entra en el siglo XIX. Bueno, y destacar que sobre ese 15% de nobleza, hay que destacar que es un factor clave, o sea, un factor clave para explicar el entorno de resistencia a abandonar el antiguo régimen que tiene esta nobleza. Es una nobleza que no se va a regenerar a lo largo del siglo XIX. Esta nobleza va a ser un viento en contra, ¿no?, a la hora de avanzar hacia el liberalismo, hacia nuevas posiciones, avanzar hacia la industrialización. Si hablamos de la tierra cultivable, es un dato importante, hay que decir que al comenzar el siglo XIX, aproximadamente un 50% de la tierra cultivable está en manos de la nobleza, un 15% en manos de la iglesia, y el 35% restante, aproximadamente, está en manos de campesinos libres. Repito, y no cansé de repetirlo, la nobleza en este momento, por ese estatus que tiene, bueno, pues la revolución no les afectó mucho y siguieron en la idea de que el trabajo era algo casi casi prohibido o pecaminoso, ¿no? Eso de trabajar no era lo suyo, y no va a liderar ese avance hacia la era industrial. Es un concepto, ya digo, que lo voy repitiendo, pero son muy importantes, porque esto ya en el siglo XIX nos va a marcar. Más que burguesía, que le estamos llamando, realmente lo que nace es una clase media. O sea, realmente la burguesía como motor económico realmente no existe. Lo llamaremos clase media mejor que burguesía, para ser más exactos. Y por último, en el tema social, un tema que es muy importante, para mí es clave, vamos a hablar de un aspecto que es demoledor. Fijaos, el pueblo español que entra en el siglo XIX ya no es que fuera un pueblo inculto, sino que era un pueblo profunda y trágicamente analfabeto. Según estimaciones de 1801, es decir, justo a principios del 19, solo 600.000 españoles, que suponían el 5 o 6% del total, sabían leer y escribir. Es decir, había un índice de analfabetismo superior al 90%. Si luego avanzamos durante el siglo, que ya hablaremos en programas posteriores, pero fijaros, en 1860, que hay una estadística de esto, ya muy entrados en el 19, la tasa solamente se reduce al 80%. Es decir, en 1860 hay un 80% de analfabetismo en España. 80%. ¿Y cómo estaban en otros lugares de Europa? Pues en Francia, por ejemplo, era la mitad. En Francia era el 40%. Es decir, demoledor el dato, porque bueno, evidentemente, sin este dato es imposible interpretar nuestra historia más reciente, es imposible. La gente en ese momento, fijaos que triste, ¿no? Identificaba cultura con el ascenso social, es decir, tener una cultura ya era de por sí era una distinción, y veían realmente la cultura como un sueño prácticamente imposible. Esta era la situación de la sociedad española a principios del 19. Y este estado de analfabetismo que teníamos la sociedad, bueno, pues hacía de esa sociedad una presa fácil de la propaganda, una presa fácil de los manejos, una presa fácil de coger miedos que se les metía pues, desde los púlpitos, o una presa fácil, bueno, de ese odio inoculado, ¿no?, desde las posiciones más extremas de los sectores políticos que iban a ir apareciendo a partir de ahora. Entonces creo sinceramente que estamos ante una de las claves de este proceso histórico. Aparte de la nobleza, de la iglesia, del absolutismo, burguesía, campos, ciudad, industria, estamos ante un suceso clave, y es esa trágica sociedad analfabeta que se convertía en una sociedad manejable y una muy influenciable y una sociedad sin información. Entonces, como siempre digo, hay que ver la historia desde estas claves. Es decir, no podemos ver esta historia que hoy vamos a hablar sin conocer esto. Por eso hacemos esta introducción de sociedad, y ahora hablaremos un poquito de economía, porque nos estamos poniendo en el pellejo de aquella gente de principios del 19. Es decir, era gente fundamentalmente campesina, fundamentalmente analfabeta y fundamentalmente pobre. Y ya digo, y un poquito a merced de los acontecimientos. Bueno, hacemos una pausita y ahora hablamos de la situación económica para concretar esta visión del entorno de la sociedad del 19, que repito, es muy importante para entender lo que va a venir después. Seguimos enseguida. Bueno, seguimos con la situación económica de la España del 19. A finales del 18, España no era ni mucho menos un país atrasado. Todo lo contrario, era un país muy al nivel de las potencias europeas. Es decir, cuando acaba el 18, aún no se produjo Trafalgar, hay una serie de problemas, pero bueno, España en ese momento es un país puntero. Puede ser que esté ya en declive, pero es un país puntero. La pérdida de las provincias americanas, y lo repetiré varias veces, y el estado de devastación que deja la guerra o la invasión napoleónica serán hechos decisivos para el declive de España durante el 19. Hay que decir que a mitad del siglo XIX la renta española era de 2/3 o 3/4 de la europea. Es decir, ya empezamos a descolgarnos de una manera dramática, porque a finales del 19 la renta española va a ser la mitad, por ejemplo, que la que tiene Francia. La mitad. Si a finales del siglo XVIII España estaba en las primeras posiciones en cuanto a economía europea, bueno, pues a mitad del XIX, es decir, 50 años después, España está en el puesto, precisamente el puesto 10 como potencia europea. Pero es que a principios del siglo XX España estará en el puesto 20. Es decir, en un siglo se va todo por la borda. El siglo XIX será para España un siglo perdido. A lo mejor estoy exagerando un poco, no lo sé, pero ese es el concepto que nos queda después de estos datos tan, tan abrumadores. El siglo XIX es un siglo que España pierde. Y vamos a ver por qué en estos programas, ¿no? Un poco arrancamos, bueno, ya hemos arrancado con programas anteriores y hoy hablaremos de estas cuestiones, es decir, entender qué nos lleva a ese declive durante el siglo XIX. ¿Qué otros factores influían en este declive? Bueno, pues evidentemente una alarmante ausencia de infraestructura, sobre todo de carreteras. el trasladar los productos de un lugar a otro, o sea, comerciar en España internamente, era una lacra, era un problema, porque los productos se encarecían, está más o menos, hay un estudio hecho que los productos se encarecían hasta un 35% para su transporte, mientras que el sobrecoste de los productos con el transporte en Europa más o menos se queda en un 4%. Es decir, había más de un 30% de sobrecoste debido a esa falta de infraestructuras para el comercio que había en la península en aquellos años de principio del XIX. Esta ausencia de infraestructuras, más la presión fiscal que iba a aumentar durante el siglo XIX, es decir, estos gobiernos liberales que ya basaron su política económica en los impuestos, va a dejar a España con un mercado interior prácticamente nulo. La industrialización que llegó a España, bueno, realmente hubo cierta. Se industrializó algo, es decir, evidentemente llegaron industrias a la península, pero nunca se miró al futuro. Es decir, fue una industria especulativa, es decir, de invertir para ganar mañana y para recuperar mañana o pasado. Este es el gran problema. Además, se agotaron materias primas de una manera incontrolada. Por ejemplo, bueno, España se taló realmente, o sea, se deforestó la península prácticamente, sobre todo zonas del sur, con unas talas indiscriminadas, unas auténticas barbaridades. Y ahora sí, no obstante, aparte de toda esta cosa negativa, no obstante, los últimos años del reinado de Fernando VII, estamos hablando de 1830 aproximadamente, para ubicarnos, bueno, ahí se atisbaron hechos que orientaban a España hacia esa posible revolución industrial. Por ejemplo, en el año 32, 1832, bueno, pues en Málaga se instalan los primeros altos hornos, en Barcelona y sus proximidades, bueno, la industria textil sufre un auge tremendo. Hay una ligera industrialización en Asturias, en la ría de Bilbao. Es decir, empiezan a llegar empieza a llegar capital, hay ciertas personas que empiezan a crear riqueza, se empiezan a industrializar ciertos lugares, sobre todo periféricos, como veis. Pero este inicio, estas señales de industrialización van a ser cortadas de raíz por la guerra civil que se avecinaba en muy pocos años. Así que, por desgracia, el avance económico, el avance social, va a tener que esperar en España y esperar mucho. Bueno, pues ya aquí cerramos un poco la introducción de cómo está España en este momento, fundamental para entender lo que nos viene ahora. Y nos vamos a ir cuando llegó Fernando VII, pues, después del trienio liberal, los 100.000 hijos de San Luis le restauran el poder, evidentemente mediante la fuerza, y se van a producir 10 años de entre 1823 y 1833, que comenzará la Primera Guerra Carlista, 10 años que son conocidos como la década ominosa, que es un proceso histórico en España que es importante y que vamos a ver enseguida tras la pausa. Bueno, continuamos con la década ominosa. Ominosa quiere decir, bueno, aborrecible, condenable, bueno, ominosa, es decir, que no, para olvidar, ¿no? El nombre que le pone evidentemente el sector liberal de enfrente. Vamos a explicar este proceso porque ya vamos a irnos encaminando poco a poco hacia la guerra carlista propiamente dicha. Repito, tras el trienio liberal hay 10 años de gobierno de Fernando VII, desde 1823 hasta su muerte, hasta 1833. Durante este periodo hay una persecución absolutamente encarnizada contra todo lo que oliese a liberal. En esta persecución la Iglesia fue un elemento vital y colaboró muy activamente con el absolutismo y protagonizó realmente una contradictoria un sentimiento religioso, sentimiento de Iglesia, una contradictoria falta de humanidad hacia los perseguidos, hacia ese mundo liberal. La Iglesia, que fue vanguardia de la resistencia durante la Guerra de Independencia, que fueron ese núcleo resistente, ¿no? que se arropó con la Iglesia, esa población española que reaccionó ante los franceses de una manera más o menos unánime, pues en este momento se aparta de estos nuevos sectores que están naciendo con el siglo XIX y buscó apoyos en en el núcleo más fiel a la Iglesia, que era la España rural. Que, si lo miramos bien, realmente era casi toda España. Porque, como antes decíamos, antes hemos visto las proporciones de habitantes. De aquellos 11 millones de trabajadores, había 6 millones que eran vivían en el campo. La Iglesia busca su refugio en estas gentes. Y fijaos, aunque casi todos los hombres y mujeres que se identificaban con el liberalismo eran católicos en un principio. Pero muy pronto, ante esta toma de posición de la Iglesia tan de cara, tan violenta contra el liberalismo, esta gente que era católica van a empezar a abrazar un concepto. Es el anticlericalismo. Es muy importante. Esta conducta de la Iglesia en este momento de apoyo al absolutismo y de persecución de todo lo que fuera liberal va a crear un sentimiento en contra. Un sentimiento en contra, y es, ya digo, muy importante porque aquí podemos estar ante el nacimiento de ese anticlericalismo que lleva a España prácticamente en la sangre desde hace muchísimo tiempo. Repito, son temas que nos pueden afectar incluso hoy y que arrancan ya, fijaos, desde la segunda década del siglo XIX. Muy importante. Bueno, pues a esta propaganda exaltada que hacía la Iglesia antiliberal, protegiendo lo que ellos creían que eran sus convicciones y su parcela, se va a empezar a oponer otra propaganda, igual de exaltada, igual de extremista, que es que entonces era clandestina, pero que provenía de los sectores más extremos del liberalismo. Liberales radicales y en apoyo apoyados por algunas sociedades secretas. Sociedad secreta, por ejemplo, si hablamos de la masonería. Es un tema aparte, se daría para otro audio, pero bueno, ya hablaremos de la sociedad secreta, lo que podían ser, no sé si sea en algún día hablamos de esto, creo que un día hablamos de ello, no recuerdo. Pero bueno, que os vayan sonando estos conceptos porque son importantes. La iglesia en este momento comenzó un proceso suicida de politización e identificación con el absolutismo. Y como antes decía, mientras estas corrientes liberales más exaltadas, la iglesia tomaba su fuerza en el campo, y las masas las corrientes liberales en esas masas urbanas, masas urbanas que muchos eran gente que venía del campo, es decir, agricultores y ganaderos que al llegar a la ciudad entraban en esta espiral. Bueno, pues todas estas gentes, digamos, de las urbes, de manera muy generalizando, de las ciudades, van a abrazar o a sentirse anticlericales. Repito, clave anticlericalismo, clave analfabetismo. Fijaos qué condimentos estaban echando ya en el puchero. España estaba, ya digo, construyendo cuidadosamente, muy poquito a poco y con mucho mimo, los mimbres para el suicidio colectivo. Como siempre digo, gafas de la época. Muy importante, analfabetismo. Cómo una persona podía, prácticamente tenía muy poquito que perder. Esperanza de vida corta, pobreza. Hay gente que era muy católica, muy muy fervientemente católica, es decir, lo que se le decía en las iglesias iba absolutamente hasta el final con ello. Al revés, en las ciudades, estas masas anticlericales se empiezan a dejar llevar por estas soflamas que llegan de este liberalismo que a veces venía del exterior o de sociedades secretas o de intereses que también están bastante por ver. Es decir, se empieza a radicalizar una parte de la sociedad por un lado y, como de manera muy general. Se relaciona siempre iglesia más y población rural con y liberalismo extremo y masa social urbana. Podemos quedarnos con esto, pero vamos, de una manera muy simple. Lo que sí, verdad, que no es simple es dejar esto o ver esto como una lucha entre absolutistas y liberales. Hay que pensar que son dos grupos que se empiezan a radicalizar, pero para nada son grupos simples y sencillos, son grupos muy complejos. Por ejemplo, entre los liberales, como ya pasó en el trienio liberal, si os acordáis del programa que hablamos, y hay una clara división entre los liberales más radicales, que de los que hemos hablado ahora mismo, que están dando esa incluso con violencia, ¿no?, esas soflamas anticlericales y antimonárquicas, y hay un grupo de liberales, que son liberales más moderados, que van a intentar enlazar con la parte moderada del absolutismo. Los liberales más radicales, la única manera que ven de volver a restaurar el régimen liberal y la constitución del 12, la única manera que ven es la insurrección, es decir, la violencia. Por ejemplo, hay muchos intentos en esta época, las primeras décadas a partir del 20, a partir de la vuelta durante la década ominosa de Fernando VII, hay intentos de restauración de ese régimen liberal. Por ejemplo, os sonará personajes como Torrijos, que intentó, de alguna manera, bueno, reinstauró el régimen liberal, fue fusilado junto a sus compañeros en Málaga. O sea, nada, también Mariana de Pineda en Granada. Es decir, son personajes que comento aquí porque realmente hay muchos más, pero bueno, son los que nos han llegado con más fuerza, ¿no?, a historiográfica. Entonces, bueno, los comento aquí, pero hay muchos más. Repito, aquí podéis abrir, si abrís, veis Torrijos, veis Mariana de Pineda. Todos estos personajes podéis... daría para un podcast en sí, la historia de estas gentes. Pero bueno, lo dejo aquí para que cada uno, bueno, pues si tiene interés, siga indagando, que es lo que creo que es más interesante. Al igual que los liberales estaban divididos en estas dos corrientes, una más radical y otra más templada, pasa igual entre los absolutistas. Están divididos los más reaccionarios al cambio, que son llamados realistas, que son los que acabaron posteriormente en el carlismo, están por una parte, y por otra parte los absolutistas reformistas, los absolutistas moderados, que se han dado cuenta claramente que sin cambios de carácter político, el cambio económico no iba a venir nunca. Es decir, el Estado no se iba a poder sostener si no había cambios. ¿Qué pasa con el rey en este momento, con estas corrientes que variopintas, ¿no? Pues se ve presionado mucho en Palacio por las dos vertientes del absolutismo. Es decir, Fernando VII sigue siendo absolutista, sigue preservando el antiguo régimen, pero dentro de sus consejeros, dentro de sus corrientes de gobierno, había dos que eran absolutistas, había una corriente más radical, que eran los realistas, y luego estaba la corriente más reformista. Hay que decir que en esta famosa década ominosa, es decir, cuando Fernando VII vuelve al poder, lo que se hace automáticamente, nada más llegar, es crear una serie de comisiones de depuración de los liberales. Es decir, se va a haber, como antes comenté, una persecución de lo liberal. Se va a crear un cuerpo de voluntarios realistas, que luego hablaremos de ello durante la Guerra Carlista, que es un cuerpo, digamos, de fiel a la figura del rey, un cuerpo militar de voluntarios. Se crearon las juntas, en cada provincia había una junta de purificación, así se llamaban, así como juntas de fe por parte de la Iglesia, porque no se llegó a restaurar la Inquisición, pero se crearon estas juntas de fe que venían a ser probablemente peores. Y mientras en el ejército, igual, se crearon también comisiones que iban encaminadas a eliminar del ejército a los sectores más liberales. Es decir, hubo una persecución grande a todos los niveles sociales y una gran criba personal, pues para evitar, bueno, le digo, brotes liberales en el futuro. Repito, estamos en la famosa década ominosa de Fernando VII, cuando vuelve para acabar con el liberalismo que proporcionó ese trienio liberal con Riego. Pero enseguida va a haber una... Ya empezamos ya a partir del año 24 aproximadamente. Se percibe ya en el Palacio que hay que cambiar. Es decir, repito, hay unas corrientes europeas que empujan, hay unas corrientes intelectuales que empujan, hay una serie de consejeros que están aconsejando, valga la redundancia, que se produzcan cambios. Y entonces, bueno, nos encontramos con unas instituciones muy anticuadas, muchas de ellas heredadas desde la época de los Austrias, y aquello hay que cambiar. Es decir, hay que dar un giro, porque si no, no llegamos a ningún lado. Esto es un poco la visión que tienen sobre todo los absolutistas más reformistas. Y empiezan a influir un poco en Fernando VII. Por ejemplo, dentro de estas medidas que se empiezan a realizar, nace aquí el Consejo de Ministros. Antes, digamos, el gobierno estaba regido por un Consejo de Estado, que era una institución muy antigua. Aunque tampoco cuajará ahora el Consejo de Ministros, pero en un futuro sí cuajará. Ahora mismo, ya digo, empiezan a verse cambios. Esta institución del Consejo de Ministros, que reunía a todos los secretarios de cada parcela, pues estos secretarios ya empiezan a llamarse ministros a partir de este momento. Y todo esto lo propició el sector reformista del absolutismo, es decir, la parte menos radical, menos extremista de los absolutistas, que empiezan a incidir en Fernando VII para que realice cambios poco a poco. Repito, pero aún así, no hay cambios. El problema es que los cambios políticos no fueron del suficiente calado como para que influyeran en la economía. Este es probablemente uno de los grandes problemas y las grandes claves de la época que estamos hablando. Es decir, nunca hay un cambio político. No, nunca se va a poner en tela de juicio, a pesar de ser que son reformistas, en tela de juicio el poder absoluto del monarca, de Fernando VII. Es decir, hicieron lavados de cara, cambios, lo que se suele decir muchas veces. cambiaron todo para no cambiar nada. Es decir, es una norma, ¿no? Bueno, para intentar un poco reconducir la situación, pero dejarla quieta. Es decir, cambiar todo para que no cambie nada. Es un poco la solución, que parezca una frase que contradictoria. Bueno, repito otra vez. Hay que recordar que España quedó destrozada tras la Guerra de Independencia y además estaba afectada por la pérdida de comercio con América. Es que lo repetiré muchas veces porque eso es clave, todo esto, cómo quedó España tras el paso de Napoleón y cómo quedó tras la pérdida de contacto y de comercio con América. Al tema de América, de la independencia americana, le vamos a dedicar un programa monográfico que probablemente sea el siguiente del siglo XIX. Vamos a hablar de los movimientos de independencia en las provincias americanas, aquellas sublevaciones, y no creo que tenemos mucho en hablar de esto, porque si queremos seguir con el siglo XIX, este tema debe quedar tocado, y ya digo, probablemente hablemos de ello muy pronto. Bueno, a todo esto que estamos hablando, hay que sumar la influencia de estos movimientos liberales que en Europa estaban en auge. Es decir, España no es ajena a todo esto. Entonces, digamos, en Francia hay una revolución liberal en 1830 que triunfa, y allí se establece un Estado liberal. Es decir, fijaos la gran influencia que ha tenido el siglo de Francia en España, como hemos visto durante todo el siglo XVIII y los programas del siglo XIX, pues si en Francia hay un Estado liberal, fijaos cómo no va a influir en España ese proceso. Es que no podemos ser ajenos a eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los absolutistas reformistas van a ejercer una fuerza importante para que Fernando VII acepte a realizar una serie de cambios. Repito, están esos reformistas, pero por otro lado están en el palacio, también están esos realistas más radicales dentro del absolutismo. Es decir, es un momento bastante complicado. Se hicieron leyes sobre varios asuntos, sobre hacienda, sobre minas, se creó un plan de estudios para las universidades, se puso en marcha, bueno, una junta de aranceles, es decir, se empezaron a intentar controlar los impuestos, se generaron unos organismos que eran de intendencia de guerra y de la marina, se legisló un código de comercio, para se creó un tribunal mayor de cuentas para estudiar y aprobar las cuentas de la administración. Es decir, se empezaron a una serie de cambios importantes, pero no suficientes. Aquí la emergencia era superar la crisis económica mediante una modernización de España, una modernización del país. Había que superar esos problemas de una gran deuda que tenía la Hacienda, y se empiezan a hacer reformas. Todo esto que hoy nos parece obvio, es decir, que lógicamente hay que salir del atolladero de esta manera, bueno, pues entonces fueron reformas muy ambiciosas en aquellos años, muy ambiciosas. Pero repito, ninguna de estas medidas iba a ser efectiva si no se tocaba el problema real, que era el sistema político que había en España. O sea, no se puede pretender crear un mercado nacional y entrar en una economía moderna si en los campos seguían mandando los señores y un poco a placer, ¿no? Ese régimen señorial. Es que es imposible. Entonces, no se podía modificar la economía si las clases privilegiadas, ese 15% de nobleza, seguían sin pagar impuestos. Y ya no es que fueran, no pagaran impuestos, sino que encima cobraban sus impuestos dentro de sus señoríos. Es decir, el sistema social, político, económico que estamos viendo poquito a poco es el que con el que entramos en el siglo XIX y nos tiene que valer para saber por qué todo se fue al traste. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos con esta introducción hasta, ya digo, que nos va a llegar a los problemas y sucesos que van a desembocar en la guerra carlista. Volvemos enseguida. Bueno, hemos visto lo que sucede tras la vuelta al absolutismo y cómo poco a poco, bueno, pues estas reformas se van articulando por parte de los absolutistas más moderados, los menos radicales, a los que Fernando VII escucha. Para los absolutistas más radicales, es decir, los más extremistas, los realistas, bueno, pues para ellos no existía ningún tipo de crisis y el Estado no había que tocar nada. Para ellos todo eran conjuras liberales, y lo significativo es que esta visión del Estado no la tenían solamente los miembros de la alta nobleza y el clero, que, como podemos pensar, sino que un gran grupo, una gran cantidad de clases populares en las zonas rurales y muchos religiosos en las zonas rurales, que, repito, había 200.000 clérigos en España en ese momento, veían estas reformas liberales dentro del Estado, las veían como un desastre. Estaban propugnando la vuelta de la Inquisición, y muchos antiguos combatientes de la Guerra de Independencia estaban reivindicando temas económicos. Es decir, el patio estaba muy revuelto, y aunque nos pueda parecer extraño, pero este apoyo a este absolutismo más extremo tenía sus apoyos y fuertes dentro de la masa campesina. Todos estos artesanos de gremio que hemos visto antes, ¿no? Estos oficios que estaban todos en declive, porque el cambio hacia la industrialización era inminente. Bueno, estos artesanos también se van a alinear con esta línea absolutista más radical, porque consideran malo cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de liberalismo. Esta masa de gente que estaba contra las reformas, bueno, pues al tener también una masa de militares o viejos antiguos militares dentro de sus simpatizantes, van a ver siempre la insurrección armada, la violencia, como medida de presión. Hay un momento que Fernando VII se ve entre la espada y la pared. O sea, tiene un gobierno reformista, ve que lo que hay que hacer, probablemente, bueno, Fernando VII no sé si se vería una vez algo, pero evidentemente hay una presión de los reformistas, pero se encuentra con la presión de los más radicales, de los realistas, todo dentro del absolutismo. ¿Cuál es la única forma de solucionar esto? Pues un poco ya ve que las cosas se empiezan a ir de madre y empieza a ceder a las pretensiones del bando más radical, es decir, de los realistas. Destituye Fernando VII a Cea Bermúdez. Cea Bermúdez era el ministro de Estado de aquel momento, luego volverá posteriormente, pero en este momento, para dar paso a un proceso un poco más radical, pues se quita de medio a Cea Bermúdez, restablece el Consejo de Estado que antes hablamos, es decir, el Consejo de Estado vuelve a asumir las competencias del Consejo de Ministros, y este Consejo de Ministros es suspendido. Es decir, Fernando VII da un volantazo otra vez hacia el sector más radical del absolutismo, después de haber comenzado una serie de modificaciones, una serie de reformas. En 1827 ya estos absolutistas radicales siguen presionando con reivindicaciones armadas, y Fernando VII vuelve a coger a los reformistas como timón del gobierno. Estamos cambiando de como una veleta en un año, es decir, estamos en los reformistas, vuelven los más radicales, bueno, los reformistas en el 27, estamos ya en 1827, recuerdo que la guerra empieza en el 33, y ya digo, Fernando VII se vuelve a apoyar en reformistas, gente menos radical, para el gobierno. Este año, en el 27, se produce la famosa revuelta de los agraviados, que son unos levantamientos populares en Cataluña, de los que hablamos en el podcast de Cataluña hace ya tiempo. Y estos son radicales absolutistas, los que se levantan en Cataluña, que ven a Fernando VII, que es presa de los liberales, y se levantan contra ese cambio, ¿no? Que no desean. Estos levantamientos se van a extender en buena parte de Cataluña, en Aragón, en Valencia, País Vasco, en zonas de La Mancha. Es decir, coinciden estos levantamientos con lo que luego serán las zonas carlistas durante la guerra. Ya empezamos un poco a meternos a acercarnos. ¿Qué ocurre? Los consejeros del rey recomiendan la represión absoluta de estos absolutistas radicales. Se van a tomar medidas para ya comenzar a apartar a estos radicales realistas, a estos absolutistas a fuego. Se les quiere apartar de las tareas de gobierno y de la corte. Ya sí que ya todos los sospechosos de estos levantamientos, de gente que pueda ser, que no sea afín a las reformas, van a ser purgados, sobre todo en el ejército, sobre todo en la política. Es decir, se va a hacer una limpia del ejército de militares que son radicalmente absolutistas. Es decir, se van a quedar militares reformistas más próximos a lo liberal. Fijaos cómo han cambiado las tornas. O sea, empezamos la década ominosa con una persecución de lo liberal a sangre, y estamos acabando la década ominosa, va a acabar la década ominosa con una purga al revés de militares que eran demasiado radicales absolutistas. Es decir, fijaos que es toda una contradicción, un sinsentido, pero así iba la política española a principios del 19. Hay que decir que esta represión ahora contra los más radicales absolutistas, contra los realistas, les radicaliza todavía más. Y entonces aquí es cuando ya empiezan a buscar una opción a la sucesión del gobierno de Fernando VII. De esto vamos a hablar ahora enseguida. Ya empiezan a ver como opción de gobierno al infante, es decir, al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón, en vez de a la hija de Fernando VII, a Isabel, que luego sería Isabel II. Es decir, que en esta aproximación de estas corrientes más extremistas absolutistas a Carlos María Isidro de Borbón, se está formando lo que sería luego el núcleo del carlismo. Bueno, pues ya llegamos prácticamente a uno de los detonantes de la guerra carlista, que es la sucesión. ¿Qué pasa cuando muere Fernando VII? Porque aquí empieza ya el jaleo, aquí empieza la fiesta. Así que enseguida vamos a hablar de ello. Pues llegamos al meollo de la cuestión. Ya hemos visto, creo que bastante, bueno, nunca es lo suficientemente amplio porque es un tema que, ya digo, se puede estar horas y horas hablando del tema, pero hemos tocado un poquito qué ocurre en esta década cuando Fernando VII vuelve para reinar, cuando los 100.000 hijos de San Luis le restauran, qué ocurre. Eso es lo que hemos visto más o menos ahora de una manera, digo, más o menos por encima. Pero va a plantearse el problema de la sucesión de Fernando VII. Es decir, Fernando VII ya tiene una edad, es una persona que ya empieza a tener sus achaques de salud y se acerca el momento de decidir quién va a suceder al rey Fernando. Hay que recordar, para empezar, que la ley de sucesión vigente hasta la llegada de Felipe V, hablamos del año 1705 aproximadamente, a principios del siglo XVIII, vamos un siglo hacia atrás, hasta la llegada de Felipe V, que repito, a principios del XVIII, la ley sucesoria en España estaba inspirada en las siete partidas de Alfonso X el Sabio, y que realmente es la misma ley sucesoria que tenemos hoy, en el siglo XXI. Esta ley sucesoria que decía que el sucesor es el varón de más edad, hijo del rey, y luego le siguen los demás varones. Y de no haber varones, entonces sí que entraría en liza la primera hija. Esta es la ley sucesoria que había entonces y que tenemos incluso hoy. Pero Fernando VII tiene un problema, para empezar, de sucesión. ¿Por qué? Porque está casado en dos ocasiones. Fijaos, la primera boda la tuvo con su hermana, doña María Antonia de Borbón y Lorena. Se casó por segunda vez con su sobrina, una sobrina carnal, con María Isabel Francisca de Braganza. Bueno, pues estas dos mujeres del rey murieron sin descendencia. El 18 de mayo de 1829 iba a fallecer la tercera esposa de Fernando VII, María Josefa Amalia de Sajonia, que era prima segunda de Fernando VII, su tercera mujer. Bueno, pues fallece la tercera mujer, hasta casado tres veces y no tiene descendencia. Entonces Fernando VII, que tiene entonces 45 años, toma una rápida decisión, la de contraer matrimonio con su prima María Cristina de Borbón, que tiene 23 años. Esto ocurre en 1829. Un año después de la boda con María Cristina de Borbón, Fernando VII está en una encrucijada entre las distintas posturas políticas, como antes hemos visto. Es decir, seguimos con esa presión en palacio contra la figura del rey para adoptar reformas o seguir el camino del absolutismo más radical. Pero en ese momento Fernando solamente se va a apoyar definitivamente en los absolutistas reformistas, es decir, el ala menos extremista del absolutismo, que también se llegaron a llamar fernandistas. Además, este sector reformista de los absolutistas eran cada vez más fuertes porque en Francia había triunfado, como antes decía, la Revolución del 30, y la situación se hacía, bueno, mucho más fácil y proclive a estas, esas teorías reformistas. Los realistas, es decir, el ala radical del absolutismo, consideraban que podían retornar al viejo régimen absolutista cuando Fernando VII falleciera. Es decir, cuando muriera el rey, sin descendencia, pues podía reinar su hermano, Carlos María Isidro de Borbón, con lo cual el absolutismo podía seguir intocable. En este momento crítico, de sucesión, Fernando VII publicó la que se llamó la Pragmática Sanción. Esta Pragmática Sanción lo que hacía es anular o derogar la ley sálica establecida por Felipe V, es decir, una ley que impedía a las mujeres entrar en la línea de sucesión a la corona. Bueno, pues Fernando VII anula esta ley de Felipe V, con lo cual, bueno, el objetivo es que su hija pueda gobernar. Si esta ley no se hubiera derogado, el sucesor a la corona era su hermano, Carlos María Isidro. Pero al derogar esta ley de Felipe V, ya digo, por la pragmática sanción, que es una ley que ya nació muchos años antes, en 1789, pero bueno, hasta entonces no se había sancionado la ley, no se había hecho efectiva. Bueno, pues en este momento, Fernando VII decide hacer efectiva esta ley, la sanciona y se deroga la ley sálica, con lo cual se permite reinar a las mujeres. Es decir, en la línea sucesoria, si Fernando VII tenía sucesión, da igual que fuera mujer, fuera hombre, iba a reinar. Mientras no hubo descendencia, bueno, pues no pasaba nada. Bueno, los carlistas pues estaban tranquilos, porque si no había niños, pues el sucesor al trono era Carlos María Isidro, no había ningún problema. Evidentemente el término carlista viene del apoyo a Carlos María Isidro, como todos podéis suponer, pero al poco tiempo se anuncia que la reina María Cristina está embarazada. El embarazo de María Cristina, ¿qué provocaba? Dos cosas. Una, que el infante Carlos, es decir, Carlos María Isidro, quedaba automáticamente anulado y apartado del primer puesto en la línea de sucesión. O sea, daba igual que fuera niño o niño, lo que naciera, porque si era niño, evidentemente era por ley, iba a gobernar el niño, y si era niña, con la derogación de la ley sálica, iba a ser la hija de Fernando VII la que iba a gobernar. Y por otro lado, implicaba que el hermano de Fernando VII iba a poder reclamar su derecho al trono amparándose en esa legitimidad que le daba la tradición. Es decir, o sea, un poco es un hecho un poco artificial, ¿no? El del derogar esta ley sálica, entonces a eso se iba a agarrar Carlos María Isidro de Borbón para reclamar el trono. El problema estaba servido y el conflicto estaba llamando a las puertas. Entre 1830 y 1833, los últimos años de la década ominosa, esa década de reinado de Fernando VII, ya, les repito, en el 33, como ha comenzado la Guerra Carlista, la ruptura entre los absolutistas fue total, es decir, entre la facción menos radical y la facción más radical, los que apoyaban ya a Carlos María Isidro al trono, se rompió absolutamente, es decir, absolutamente. El Palacio de Fernando VII se convirtió, bueno, en una lucha absoluta de conspiradores, donde los carlistas intentaban presionar por todos los medios para que esa ley sálica se repusiera, es decir, que las mujeres no pudieran gobernar, mientras que los reformistas, presididos sobre todo por Cea Bermúdez, como ministro de Estado, se ponía del lado del reformismo y además empezaba a reprimir ya todos estos intentos de levantamiento, tanto de los carlistas, es decir, del extremo del absolutismo, como del extremo liberal, que eran los liberales más radicales. Es decir, hay una gran complejidad en este momento, como veis, hay muchas facciones, hay mucho extremismo por parte de la parte absolutista, hay mucho extremismo por parte de la liberal, aunque había grupos que confluían en el centro, es decir, para reformas, pero realmente el gobierno era muy complicado. Espero que no nos estemos perdiendo, porque ya digo que es un asunto complejo, pero yo creo que si vamos un poquito escuchando el tema y vamos con conceptos básicos, enseguida, ya digo, vamos a entrar un poco en lo que nos va a llevar a la guerra carlista. Bueno, hubo incluso ya prácticamente cerca de la muerte de Fernando VII, cuando la ley sálica estaba eliminada, estaba abolida, el sector carlista, Fernando VII estaba enfermo el año 32, un año antes de su muerte estaba en la granja, estaba bastante enfermo, y este sector más radical intentó eliminar la ley sálica, es decir, eliminar la sucesión de la hija de Fernando VII y que reinara Carlos María Isidro. Esto se conoció como los sucesos de la granja del verano de 1832. La reina María Cristina fue presionada y engañada por ministros ultraabsolutistas, encabezados por Calomarde, y le dijeron a la reina que el ejército no apoyaría su regencia, no iba a apoyar a la reina, la regencia de su hija Isabel, cuando muriera el rey. Es decir, la amenazaron, la amedrentaron, dijeron que si se quería evitar la guerra civil había que eliminar la ley, había que volver a la ley sálica, y María Cristina parece ser que influye en Fernando VII, muy enfermo, para que revoque esa sanción, la pragmática sanción, y que cerraba de una manera el trono a su hermano Carlos María Isidro. Bueno, el rey no se sabe si enfermo, bueno, parece que firma esa anulación, anula la pragmática sanción, es decir, permite que vuelva la ley sálica y vuelva a estar en vigor. Parece que está muy enfermo, porque con el momento que Fernando VII recobra la salud, hablamos de octubre del año 32, moriría al año siguiente, destituye a todos los ministros de carácter carlista, es decir, partidarios de su hermano, que se acusa de haber engañado a la reina, y el 31 de diciembre anula ese decreto que derogaba la ley, es decir, volvemos a la sucesión de su hija al trono. Es decir, vuelve a anular la ley sálica. Fijaros que lío de intrigas políticas en estos pocos años. Es absolutamente increíble. Así que, en este momento que se vuelve a derogar la ley sálica, su hija Isabel, que en este momento tenía 2 añitos de edad, era la heredera al trono de España. Los absolutistas reformistas, que es que veían que las reformas no iban a llegar a buen puerto, a no ser que buscaran apoyos para la causa suya, para la causa isabelina, es decir, del trono de Isabel, buscar apoyos en el lado liberal más moderado. Entonces, ¿qué hacen? Fijaos, es el absolutismo más moderado lo que hace es un indulto general a los liberales que se acogieran a él. Se reabrieron universidades, se permitió el regreso de los exiliados que habían, después del trienio liberal de Riego, bueno, se expulsó mucha gente de España, entonces se les permitió el regreso. Es decir, hay un claro giro de apertura hacia el liberalismo, de esta parte menos radical del absolutismo. ¿Por qué? Porque ven que la presión del extremo realista o carlista es tan fuerte que necesitan apoyos urgentemente. Entonces, el gobierno es Estea Bermúdez el que ve que va a fallecer el monarca, Fernando VII, y entonces prepara una transición, o intenta preparar una transición sin ruptura, donde se iba a dar cabida a los liberales más moderados y, ya digo yo, iban a mezclarse en el gobierno con los absolutistas más moderados. No se trataba de crear un Estado liberal, pero sí que una especie de mezcla, un híbrido entre absolutismo y liberalismo. Esto lo intenta hacer Bermúdez viendo la que se viene encima, porque realmente las posiciones se están radicalizando cada día más. Hay un pacto entre absolutistas y liberales moderados, como digo, esto ocurre ya prácticamente cuando muere el rey Fernando VII, y ese pacto se va a ratificar cuando muere el monarca, cuando muere Fernando VII, cuando ya Isabel II, la hija de Fernando VII, ya iba a estar reinando en España. Bueno, todas estas purgas en el ejército, este manejo del ejército para sacarle réditos unos y otros, es muy importante porque el ejército se va a convertir a partir de ahora en un instrumento para empujar a los cambios políticos a lo largo del siglo XIX y podemos decir que también hasta el principio del siglo XX. O sea, la importancia del ejército en la política nace aquí, nace a principios del XIX. Bueno, pues fijaos, con este ambientazo que espero que más o menos halléis, sé que es un tema farragoso, pero hay que conocerlo, el siglo XIX hay que conocerlo para entender nuestra propia historia de hoy. Con este ambientazo va a llegar la muerte de Fernando VII. Y una vez que muere, hay que afrontar la situación irremediablemente. El 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII, llamado el deseado por unos y llamado el felón por otros. Hacemos una pausa y nos metemos ya en el núcleo de la historia de la Guerra Carlista. Pues sí, muere Fernando VII. Y cuando muere Fernando VII, su hija Isabel, la hija de María Cristina y de Fernando, tiene 3 años de edad. La que será en un futuro Isabel II, pues es proclamada reina ya, pero bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón. No hay que confundir la regencia de María Cristina de Borbón con la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, que era la mujer de Alfonso XII, mucho después. Que reinó hasta que tuvo mayoría de edad, Alfonso XIII. Es decir, que hay dos regencias de María Cristina. Esta primera, de María Cristina de Borbón, y la segunda, que vendría después, de la que hablaremos en su momento, de María Cristina de Habsburgo. No tiene nada que ver. Ya digo que queda mucho del siglo XIX y hablaremos de ello. Pero bueno, estamos en la regencia de María Cristina de Borbón. A veces yo he visto que la gente confunde una y otra. Bueno, a los carlistas ya, una vez que muere Fernando VII, y es nombrada, coronada su hija reina, digo, con la regencia de su madre porque era menor de edad. A los carlistas, a los partidarios de Carlos María Isidro, ya solo les queda evidentemente la vía de la insurrección, del levantamiento para reclamar los derechos de Carlos María Isidro al trono de España. Estamos abocados a la guerra. Los cristinos, o isabelinos, como se llamaban entonces, los partidarios de Isabel, que eran en su mayoría reformistas, tenían que seguir buscando apoyos dentro del liberalismo más moderado para seguir haciendo cambios. Es decir, había que desmantelar el antiguo régimen, pero sobre todo sin hacer mucho daño a la propiedad privada, sin hacer mucho daño a las clases dirigentes, con lo cual eso no iba a llegar nunca a buen puerto. No se iba a tocar la propiedad privada, con lo cual, pues no sé, en fin. Se iba a maquillar todo, se quería crear un tipo de sistema de cámaras de carácter representativo, pero como te decía, se intenta cambiar todo para no cambiar nada. Es un poquito, es la esencia de esta época, es decir, se mueven muchas cosas, pero todas encaminadas a dejarlo todo como estaba. Por ejemplo, se empieza a rehacer la administración, a crear una división provincial de España, que es la que hoy tenemos. Las provincias españolas vienen de esta época, fue Javier de Burgos el que la crea, todo esto con fines impositivos, es decir, de cobrar impuestos, de dividir la península en zonas para poder, bueno, digo, regular un pago de impuestos. Es un poco, esto es lo que la nueva política económica, que mezclaba ideas ilustradas con ideas del liberalismo económico. Se intenta modificar la economía y entrar en un sistema liberal para industrializar el país. Es decir, todo se intenta, pero realmente se consigue bastante poco. Al final, el giro hacia lo liberal, es decir, hacia lo liberal, se pasa del absolutismo moderado, se está pasando ya al liberal moderado realmente. Fijaos que a C. Bermúdez también se le veía como un demasiado radical. Se la parte del gobierno de Ciudad Bermúdez en el año 34, ya en guerra, ya estamos en guerra, ahora entramos luego en la guerra, y es sustituido por Martínez de la Rosa. Todos estos nombres os sonarán, muchas veces hay calles, hay, bueno, en fin, personajes muy importantes de la historia de España, sobre todo al principio del 19. Este Martínez de la Rosa había estado en el gobierno del trienio liberal, del trienio del levantamiento de Riego. Fijaros, bueno, pues este Martínez de la Rosa sustituye a Ciudad Bermúdez. Este Martínez de la Rosa fue el que diseñó el Estatuto Real, que es un estatuto promulgado en abril de 34, ya digo, ya en guerra, que es una especie de semiconstitución, ¿vale? Es decir, fijaos lo que hemos cambiado, y todo esto bajo un gobierno supuestamente absolutista, es decir, supuestamente absolutista. Se dan cuenta que el camino no es ese. Cuando muere Fernando VII, los cambios se van produciendo, y, bueno, vamos evolucionando hacia un sistema liberal, claramente liberal. Se crea este estatuto, no es una constitución, como digo, pero era un paso adelante que ya rompía casi de una manera definitiva con el antiguo régimen y tenía una inspiración en el modelo británico. Se crean las cortes, que se dividen en dos cámaras, pero no cortes como las podemos conocer hoy. La primera cámara estaba compuesta por miembros vitalicios, es decir, que tenían derecho a formar de esa cámara, se tenía el derecho a formar parte de esa cámara como si fueran las cortes medievales, por el mero hecho de tener un título nobiliario concreto. Los grandes de España pertenecían a esa cámara. Obispos, arzobispos, es decir, esa es la primera cámara. La otra cámara es una cámara ya electiva. Los diputados eran elegidos, pero... Y era una cámara, digamos, que donde estaba encaminada a meter a la masa liberal, ¿no?, que en ese momento había. Pero para ser elegidos, las personas tenían que tener más de 30 años, tener una renta mínima económica y... Se le votaban una serie de electores que estaban muy... tenían una serie también de condiciones. Es decir, evidentemente no había un sufragio universal, no votaba a todo el mundo, ni mucho menos. Y votaba gente en unas condiciones concretas y que tuvieran prácticamente una pequeña fortuna para que su voto fuera válido. Fijaros lo que estamos hablando. Esas cortes, además, bueno, prácticamente no tenían mucho valor, pero era un paso adelante. Es decir, era un paso... hacia la reforma, de un paso hacia el liberalismo y un paso para salir del antiguo régimen, que visto lo visto no estaba mal. Todas estas reformas que se admiten y este paso hacia la economía liberal, Bueno, pues permiten que reformistas, los reformistas absolutistas y los liberales moderados, pues se entiendan en torno a la corona de Isabel II, que en su momento, digo, era menor edad y había una regencia de María Cristina. Bueno, cada vez, bueno, estos sectores se encuentran más cómodos, bueno, y parece ser que intentan que España avance hacia modelos económicos y políticos mucho más de la época. Pero, como te comentamos, a lo largo de octubre del 33, en los días siguientes a la muerte de Fernando VII, los realistas, como te comentamos, los absolutistas radicales, ahora ya denominados carlistas, comienzan las sublevaciones que acabaron convirtiéndose en la primera de las guerras carlistas, la cual duraría nada menos que 7 años. Por lo tanto, la reforma administrativa que se iniciaba en España, todo esto que hemos estado hablando, se iba a producir mientras se estaba librando una cruenta y terrible guerra civil que estaba agotando absolutamente, la población y está agotando las arcas de la hacienda española de una manera absolutamente dramática. Espero, repito, que más o menos haya quedado medio claro el asunto. Digo que hay muchos conceptos, pero bueno, lo que hemos visto más o menos los cambios que se están produciendo en la monarquía española y de luego es un vaya plan, vaya plan. No sé qué os parece, pero entramos en un proceso histórico de gran interés. De gran interés, caótico y triste para España, digo, el siglo XIX a partir de ahora, pero como siempre decimos, en nuestra historia. Ya vamos a tocar ya realmente la guerra carlista con nuestro amigo Javier Beramendi, que en breve ya le vamos a dar entrada. Bueno, pero antes de ir a la guerra carlista propiamente, ya nos hemos quedado, digamos, las jornadas ya posteriores a la muerte de Fernando VII, decía ahí ya empiezan los levantamientos. Y antes de hablar de la guerra carlista, vamos a hablar o dar un pequeño repaso a los fueros, porque los fueros son importantes en el concepto de ese momento político y social. Entonces, ya digo, antes de dar paso a Javier Beramendi, hablamos un poquito de los fueros y, ya digo, para coger conceptos muy, ya digo, básicos, luego cada uno que lo desarrolle como quiera y cuando quiera, pero creo que es importante para seguir avanzando en el tema. Venga, pues una pausita y hablamos enseguida de los fueros. Bueno, ¿qué es esto de los fueros? En algunos podcasts de medievales hemos hablado de los fueros, ¿no? Esas prebendas que se daban a ciertas localidades, ¿no? Por parte del rey, para que tuvieran, pues, el tipo de exención fiscal, una serie de respeto a sus formas de vida. Es decir, bueno, fundamentalmente un fuero se asocia siempre con lo positivo. Un plus que se le da a un territorio, a una ciudad, a una persona. Cuando entra el gobierno, la regencia de María Cristina, es decir, como hemos visto antes, hay un paso, un giro hacia lo liberal. ¿Lo liberal qué es lo que significa el liberalismo en este momento? Significa, en parte, centralismo. ¿Qué ocurre? Pues que esto puede ser, en principio, pues un peligro para los fueros vascos y navarros que tienen estas gentes entonces. Vamos a hablar de los fueros vascos y navarros. El fundamento histórico de la existencia de estos de los fueros vienen de los reyes católicos, prácticamente. Se incorporan territorios a la corona unificada de Castilla, Aragón, Navarra, etcétera, se unifica la corona española, y estos territorios que un día fueron soberanos, bueno, pues se les va a dar un régimen foral, es decir, un régimen con una serie de ventajas, una serie de prebendas, una serie de respeto a su desarrollo interno. El origen de los fueros se encuentra en el derecho, un derecho muy antiguo, que se llamaba derecho consuetudinario, que es decir, la costumbre se hacía ley. Es decir, costumbres que tenían padres pasan a hijos y así sucesivamente. Cuando estas costumbres aceptadas por las poblaciones se escribían, se convertían en ley posteriormente. Pero este derecho antiguo, el derecho de oral prácticamente, este derecho se basa en los fueros. Es decir, se respeta lo más antiguo de las leyes de cada región. ¿Qué ocurre? Los aragoneses pierden sus fueros a principios del siglo XVIII, con la famosa guerra de sucesión, con la guerra, con Felipe V. Esto lo hablamos mucho en el podcast de Cataluña. Felipe V lo que hace es impulsar los decretos de Nueva Planta, así se llamaban, porque los territorios de Aragón pasaban a regirse por las leyes castellanas, perdiendo sus fueros, sus órganos de gobierno tradicionales. Un castigo, una venganza por el apoyo de Aragón, no todo, pero mayoritariamente, a la causa del rey Carlos durante la Guerra de Sucesión. Estamos hablando del siglo muy, muy anteriormente. Entonces ahí pierde Aragón sus fueros. Esto lo puedes escuchar en el podcast de Cataluña, repito. Los fueros navarros. Bueno, pues aunque se puede retroceder un poco más, pero si partimos del fuero general de Navarra de 1237, fijamos, estamos hablando del siglo XIII, bueno, pues hubo un rey, el rey Teobaldo, fue el primer rey extranjero de Navarra, y entonces lo que hace es, estos fueros, le da fueros a los navarros para, bueno, limitar el poder de ese rey en ese territorio, es decir, ya ahí hay unos fueros más o menos establecidos. Más tarde, siglo más tarde, en el año 1451, cuando muere la reina Blanca de Navarra, los navarros entran en una guerra civil que daría lugar a dos facciones. Todo esto es muy por encima para que sepamos de dónde viene. Unos navarros tenían el apoyo en Aragón y Francia, mientras que otro grupo de navarros se apoyaron en Castilla durante esta guerra civil de Navarra. Cuando acaba esta guerra, las Cortes de Navarra se reúnen en 1513, las dos facciones están de acuerdo y hay un pacto entre Navarra y Castilla donde se reconoce, por parte de Navarra, la corona castellana y por parte de Castilla se conocen los fueros navarros. Es decir, los reyes de Castilla serían también reyes de Navarra, pero con unas leyes diferentes. Es el fuero navarro. El País Vasco, bueno, pues igual, el País Vasco hablan ya desde 1452, bueno, pues ahí ya se reconoce Castilla los fueros del señorío de Vizcaya, en 1457 reconoce los fueros de la hermandad de Guipúzcoa y en 1463 Castilla reconoce los fueros de la hermandad de Álava, es decir, las tres provincias que forman el País Vasco. Con estos fueros lo que hacen en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava es firmar una adhesión voluntaria, muy importante, al Reino de Castilla. Entonces, la unión de Navarra y el País Vasco al resto de España es, por tanto, por un acuerdo. Un acuerdo en virtud del cual los navarros y vascos aceptaban de buen grado una corona común a cambio de que respetaran sus fueros. Esto le permitía a vascos y navarros mantener sobre todo, vamos a siempre lo mismo, el propio régimen fiscal, siempre vamos a lo mismo, al dichoso dinero, y sus barreras aduaneras, ya digo, Castilla se las iba a respetar. A partir de entonces, navarros y vascos iban a financiarse con sus recursos propios, sin que pudiesen aplicarse dentro de esos territorios impuestos del Estado. Lo que sí iban es a contribuir a las gastos generales del Estado con un donativo. Un donativo, me imagino que se estaría pactado. Pero bueno, este es el inicio de los fueros, digo, muy por encima, pero para que entremos un poquito en materia. Estos fueros persisten o perviven durante los siglos, ya digo, Aragón los pierde al principio del XVIII, como hemos visto antes, bueno, pero los fueros navarros y vascos, el momento más crítico para ellos es durante los años de las políticas de Godoy, ya estamos hablando de la final del XVIII. Ya hablamos de Godoy en su día, el primer ministro de Carlos IV, Carlos IV padre de Fernando VII, pero este Godoy, que es influenciado por las corrientes de innovación que venían de Francia, pues intentó llevar a cabo en España esa consolidación de ese Estado unitario, organizado en provincias, es decir, una idea muy liberal. Godoy intenta eliminar los fueros, ve que no es una medida que dé igualdad entre las gentes, e intenta sobre todo, que la gente pague impuestos, dividir el territorio en provincias y cargarse cargarse al clero, es decir, que estos impuestos señoriales y convertirlos en impuestos estatales mediante la distribución provincial. Repito, muy de manera muy, muy por encima, pero este es el cambio de tendencia que se intenta a finales del 18, principios del 19, en política foral, en política territorial. Bueno, ya vamos a acabar y vamos a entrar ya digo, con Javier. Las visiones del tema foral son muy variadas, aunque todas desembocan, como vemos, en el tema económico que no me canso de repetir. En esencia, estos fueros que son de origen medieval son los que realmente reconocen intrínsecamente la pertenencia de Navarra y País Vasco al conjunto de España. Y por otro lado, bueno, realmente pueden crear una discriminación en pleno siglo XXI que estamos. Hoy día siguen estos fueros vigentes y estos fueros que distinguen fiscalmente a ciudadanos, hay quien los considera anacrónicos. Es decir, que en este tema de foro cada uno puede construir su opinión, pero hoy hemos dado una visión un poquito de lo que son los fueros y porque los fueros tienen su importancia en la guerra carlista, no tanta como algunos pretenden, pero bueno, hay que nombrarlo y hablar de ello. Repito, aunque fue un asunto importante o pudo ser importante en la guerra carlista, el sistema foral, en contraposición a ese centralismo que los liberales intentaban llevar a cabo simplemente por la revolución, perdón, para la recaudación de impuestos, asociar el tema foral como raíz de la insurrección carlista, pues realmente carece de fundamento. Ese origen foral carlista es parte de esa interpretación romántica de final del XIX. Digo que no podemos profundizar en cada tema porque si no nos haría hoy eterno el podcast, que va a ser largo, pero bueno, mejor, es que a muchos os gusta. Como ejemplo de esta escasa importancia del foralismo en la guerra carlista, he buscado dos testimonios de la época, además de dos personajes que no son españoles, y fijaos qué importante. Hay un capitán de lanceros, se llamaba Henningsen, que es un capitán inglés, que combatió en la primera guerra carlista a las órdenes de Zumalacárregui, es decir, combatió con los carlistas. Bueno, pues en un libro que escribió después de la guerra, y que se titula Zumalacárregui, campaña de 12 meses por las provincias vascongadas y Navarra, en este libro escribe lo siguiente el tan Henningsen. Los periodistas han dicho al público muchas veces que los insurrectos luchan con tal éxito y determinación no por Carlos V, como se conocía a Carlos María Isidro, sino por sus propios fueros y derechos. Parece esto altamente plausible y probable. Sin embargo, de hecho, para la inmensa mayoría, ello no constituía un incentivo adicional a su celo o entusiasmo. De los que en la actualidad luchan con las armas, ni uno entre 20 conoce el significado de la palabra fueros, aunque ésta sea familiar a su oído. Tuve que preguntar a los soldados muchas veces por qué luchaban, y me contestaban invariablemente por Carlos o por el rey, pero no por los fueros. Otro testimonio de la época, le digo en cuanto al origen foral de las guerras carlistas, o al no origen, mejor dicho, al no origen foral de las guerras carlistas, nos lo da también otro inglés, Bacon, que era un negociante que vivió en Bilbao en aquella época, durante la época de la guerra, y en un libro que escribe, que se llama Historia de la Revolución de las Provincias Vascongadas y Navarra, dice, no hay nada de común entre la rebelión carlista de las provincias vascongadas y los fueros que poseían. Grandísima era, pues, la ignorancia que de los fueros vascos tenían aquellos hombres, para los que su vida y la de la sociedad a la que pertenecían había transcurrido hasta entonces bajo el régimen foral. Poseían una experiencia personal de lo que era el fuero. Sabían, por lo menos, que este era el marco en el cual se desenvolvía y al que se ajustaba su modo de vida. Es decir, el suyo personal, el de sus antepasados y el de sus contemporáneos más próximos. Tenían del fuero una experiencia vital, aunque eran incapaces de explicarlo, de describirlo y más aún de definirlo. Y no lo ponían en el primer término de sus preocupaciones. Bueno, esto es lo que cuentan dos ingleses de lo que perciben de la gente que luchaba el bando carlista y decían, no luchan por los fueros, es decir, no había un espíritu regional, sino había un espíritu en favor del rey. Más tarde los fueros pudieron pensar que se les podía tocar y tocarles el bolsillo, evidentemente los fueros pudieron tener que ver un poco en esa reacción, pero no es una revolución regional, ni, en fin, es un tema que quieren indagar, pues, quien indague, pero creo que debía de comentarlo antes de pasar a la guerra previamente. Bueno, pues ya estamos en las puertas. Ahora sí que ya se inicia la sublevación, el primer indicio de sublevación tras la muerte de Fernando VII como carlismo. Se inicia en Talavera de la Reina. En Talavera de la Reina era un funcionario de correos, se llama Manuel María González. Pues este funcionario lanza el primer viva a Carlos V. Carlos V, que evidentemente nunca llegó a coronar como Carlos V, pero así se le esperaba. Y esto ocurre el 3 de octubre de 1833, es decir, días después de la muerte de Fernando VII. Este González, al frente de una partida de antiguos realistas, bueno, pues depone a las autoridades liberales de Talavera de la Reina y proclama a don Carlos como rey legítimo de España. Son dispersados por las tropas del gobierno que llegan por allí y González es detenido y fusilado. Bueno, esta sería la tónica de las primeras semanas de guerra, pero no encontraron ningún eco en los cuarteles del ejército regular, del ejército que iba a apoyar masivamente al bando liberal. Así que, con este primer alzamiento que ocurre en Talavera, nos vamos con la guerra carlista propiamente y nos vamos con nuestro invitado Javier Meramendi. Bueno, pues es hora de presentar a nuestro invitado de hoy. Un invitado que nos va a desvelar, o nos va a ayudar a desvelar, sobre todo los aspectos militares de esta Primera Guerra Carlista, y a quien agradecemos enormemente que nos acompañe. Su nombre es Javier Beramendi, principalmente es un amigo. Buenas noches, Javier. Buenas noches, José Carlos. Bueno, Javier, como digo, además de un amigo al que agradezco en nombre de todos los oyentes de Memoria de un Tambor, que nos dedique su tiempo. Bueno, pues para hacer una presentación, hay que decir que es director de una cabecera, de la cabecera de historia contemporánea de la revista Desperta Ferro Ediciones, que la puedes encontrar en despertaferroediciones.com. Es colaborador del podcast Histocas, otro podcast de historia. Es también miembro del grupo de estudios de historia militar, que lo podéis encontrar en gehm.es. Ha colaborado, pues bueno, cada vez que puede colaborar en este mundo de la divulgación. Ha colaborado en Radio 5, en Ágora Historia, de Capital Radio. Ha colaborado también en Radio Euskadi. Es decir, que es una persona que tiene, bueno, pues un bagaje, una trayectoria de divulgación importante, como podéis ver. Y es, bueno, ya digo, aparte un amigo y que le conozco desde hace tiempo, ¿no?, del podcast de Histocas. Y sin más preámbulos, pues Javier, nos hemos quedado, he dejado a la gente ya con con el caramelo en la boca, la guerra carlista. Bueno, caramelo, se puede hablar de caramelo, claramente es un periodo horroroso, terrible y trágico, y bueno, llamar caramelo es, bueno, es una manera de hablar. Pero imagino que la gente querrá saber sobre las guerras carlistas y qué ocurrió. Yo ya te voy a dejar que hables, Javier, yo intentaré preguntarte cosas, y voy a ser un oyente más, evidentemente, porque además sé que este tema lo dominas, y voy a disfrutar como un oyente más de lo que nos vayas contando. Intentaré preguntarte todo, como siempre digo a nuestros invitados, te voy a interrumpir probablemente cuando algo no entienda, algo quiera aclarar, y te dejo aquí ya con te doy los trastos de matar. Hemos dejado el podcast en, bueno, la muerte de Fernando VII, y aquí, ¿qué ocurre? Javier, ya... el micrófono es tuyo. Bueno, después de todo eso que has dicho, que desde aquí suena tan impresionante, parece incluso que hago algo, la verdad es que todo esto tiene mucho de afición también, y yo creo que es lo importante. A mí me lo vas a contar. Yo empezaría la parte militar. Yo creo que hay dos elementos fundamentales, que son los llamados voluntarios realistas y las juntas, ¿no? Yo creo que es un poco, bueno, pues el origen de la sublevación carlista, es un poco la parte por la que me gustaría empezar. ¿Vale? ¿Qué son estos voluntarios realistas, estas guerrillas realistas? Pues en realidad, tienen su origen en 1821, durante el trienio liberal, que ya has comentado, cuando, pues, en el norte de España se producen una serie de alzamientos a favor del absolutismo y de Fernando VII. Y bueno, pues ahí esta serie de gente, digamos, que una vez que termina el alzamiento, Fernando VII vuelve al trono y se inicia la que se llamará la década ominosa, pues se crea este cuerpo, digamos, de milicia. Realmente la dirección de este cuerpo no va a estar, no la va a tener el ejército, sobre todo al principio, y va a ser una fuerza, bueno, pues muy cuidada, ¿no? Porque realmente es una especie de puerta trasera o de defensa, de última defensa de la monarquía absolutista, y entonces los van a cuidar mucho. De hecho, no se puede enrolar cualquiera. Tiene que ser gente, como decía en su momento el documento, decididos amantes del rey nuestro señor, sin permitir que se mezclen sujetos cuya conducta les haga desmerecer tan honroso distintivo. También debían ser católicos fervientes, tener un modo de vida propio, es decir, no se aceptaban ni maleantes, ni vagos, ni vagabundos, ni nada de este estilo, ¿no? En principio se crean para defender a Fernando VII, como decía, y luego lo que pasa es que, bueno, esta década ominosa, tan ominosa en la historiografía, realmente lo que ve es cómo Fernando VII sigue siendo absolutista, pero lo va siendo menos, en cierto modo, y aparece una corriente todavía más absolutista que él, que es la que se va a acabar llevando a los voluntarios realistas, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el concepto que hemos tocado antes durante la introducción del audio, que finalmente, o sea, que crea crea cuervos y te sacan los ojos, ¿no? Es un poquito el concepto. Pues ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. De hecho, bueno, claro. Pues su función ideal inicial es mantener el orden en la policía, dar guardia en los ayuntamientos y lugares públicos, es decir, viene a ser, yo creo, lo que es la típica fuerza de milicias, ¿no? El hecho de que, bueno, pues están bajo la autoridad de unos inspectores generales, hasta el último momento en que, fallecido el inspector general de los voluntarios realistas, pues serán puestos bajo control militar, y esto va a facilitar su eliminación poco antes del tratamiento carlista, como ahora iremos contando, ¿no? Pero en este momento, o sea, el momento justo de su disolución, las cifras de voluntarios realistas rondaban entre los 324.000 y los 245.000 hombres. ¡Qué barbaridad! Cual, ¿no? Bueno, pues es una fuerza que hay que tener en cuenta. Hombre, ya lo creo. Aparte de esto, bueno, pues estaba esta organización de juntas, la Junta de Madrid, que era la central, y las juntas provinciales, que realmente, bueno, pues eran camarillas de ultrarrealistas que se van formando, pues a raíz de los sucesos de la granja que ya has comentado, de que, bueno, pues se empiezan a ver peligrar los derechos de Carlos María Isidro como heredero de Fernando VII, y rápidamente pues se crea esta organización para apoyarlo y para si es necesario, pues levantar el país en su favor. Precisamente este primer levantamiento tiene lugar el 31 de diciembre de 1832, sigue en vida Fernando VII, pero uno de sus protagonistas, el coronel Campos y España, pues es capturado y bueno, ya se sabe, no se sabe si le obligaron a confesar, confesó voluntariamente. El caso es que él da mucha información, y toda esta información va a permitir que las juntas sean desarticuladas en gran medida antes de que, digamos, muera Fernando VII, y ¿sí? Que los voluntarios realistas pues sean anulados. ¿Realmente cuál va a ser la forma de anular a los voluntarios realistas? Pues al haber muerto el inspector general, se les pone bajo el mando del ejército. El ejército se encarga de trasladar oficiales, de poner oficiales leales, desbandar, digamos, las unidades que parecen menos seguras. Es decir, menos en un aspecto, en un lugar concreto de la geografía española, que ahora comentaré. De cara a, bueno, pues un poco por provincias. Bueno, también tenemos un segundo alzamiento ya el 14 de enero de 1833 en León. El arzobispo Abarca, bueno, pues se levanta con la ciudad, fracasa y tiene que huir a Portugal, donde ya se encuentra Carlos María Isidro, ¿no? En Castilla la Vieja, pues tenemos un personaje también muy conocido de la Guerra Napoleónica, es el cura Merino, quien se alza al frente de los carlistas. Lo que pasa es que, bueno, pues es una zona muy rural, organizará una partida muy grande que se va a mover hacia el Ebro, pero que al final, bueno, pues quedará muy disuelta, no hará gran cosa. Extremadura era uno de los lugares donde más potentes eran las juntas. Sin embargo, bueno, pues van a ser completamente desarticulados. El 13 de enero se organiza una redada y las juntas son eliminadas, ¿no? En Cataluña, pues tenemos sobre todo al general Llauder, que ya desde diciembre pues empieza a reprimir a los carlistas, y bueno, pues acaba un poco, consigue que los partidarios del pretendiente pues pierdan contacto con Madrid y no sean útiles. Algo parecido, pues hay indicios de levantamiento en enero, el 7 en Cuenca, y en marzo todos los jefes carlistas de la ciudad son detenidos. Algo parecido ocurre ya desde octubre de 1832 en Alicante. En Murcia es detenido el deán Ostolaza. En Andalucía también hay una serie de detenciones. Realmente, esto me recuerda a veces, hay episodios de estos de redadas a nivel nacional, bueno, obviando mitos y leyendas, me recuerda un poco a la redada que acabó con los templarios en Francia, ¿no? Realmente sí. Se organiza muy bien, se producen las detenciones y bueno, pues lo que es las juntas quedan realmente desarticuladas, como veremos. De hecho, si uno mira un mapa de España y ve las zonas donde han sido desarticuladas las juntas y las zonas donde triunfa el alzamiento carlista, no coinciden apenas los colores. O sea, es un mapa muy sencillito porque apenas se cruza. Oye, una cosa, Javier, vamos a ver, entonces aquí se deshace una de las informaciones históricas que siempre he escuchado sobre el carlismo, sobre todo la primera guerra carlista, que nos dice que los carlistas esperaron a la muerte de Fernando VII. O sea, una vez muerto y una vez ya, digamos, declarada la sucesión de su hija Isabel, es cuando ellos, digamos, se movilizan. Pero estoy viendo que no. O sea, que ya el año antes de la muerte de Fernando VII, todos estos levantamientos son previos al levantamiento general después de su muerte. O sea, que realmente, o sea, ya estaba el asunto moviéndose prácticamente un año más atrás, ¿no? Sí, realmente el que no se mueve es el propio pretendiente, es Carlos María Isidro. Que bueno, él sí parece que tiene muy claro que hasta que no muera su hermano no piensa hacer nada en contra de él, aunque obviamente pues después de, como quien dice, una vida esperando para ser rey después del rey, pues nace Isabel II y le joroba el plan, Pero bueno, pues el que ya digo, el que menos se mueve es el propio Carlos María Isidro, pero claro, en sus alrededores ya se sabe, ¿no? Aquello de quedar bien con el futuro rey y vamos a irnos moviendo y vamos a ir haciendo cosas. Sí. Y de hecho él intenta desentenderse bastante de todas estas juntas y de todos estos movimientos hasta que, bueno, pues hasta que tiene que abandonar Madrid. Y ya, bueno, pues muere su hermano el 29 de septiembre y el 1 de octubre, bueno, pues tenemos el manifiesto de Abrantes, que si quieres lo tengo aquí a mano y lo podemos leer. Ah, pues sí, lee el manifiesto de Abrantes, nos va a decir un poco las intenciones, bueno, intenciones oficiales, ¿no?, del hermano de Fernando VII. Sí, por favor, sí, léelo, es muy, muy interesante. Este manifiesto, como digo, del 1 de octubre, empieza Carlos V a sus amados vasallos. Bien conocidos son mis derechos a la corona de España en toda la Europa y los sentimientos en esta parte de los españoles, que son harto notorios para que me detenga a justificarlos. Fiel, sumiso y obediente como el último de los vasallos a mi caro hermano que acaba de fallecer y cuya pérdida, tanto por sí misma como por sus circunstancias, ha penetrado de dolor mi corazón, todo lo he sacrificado, mi tranquilidad, la de mi familia. He arrostrado toda clase de peligros para testificarle mi respetuosa obediencia, dando al mismo tiempo este testimonio público de mis principios religiosos y sociales. Tal vez han creído algunos que los he llevado hasta el exceso, pero nunca he creído que pueda hacerlo en un punto del cual depende la paz de las monarquías. Ahora soy vuestro rey, y al presentarme por primera vez a vosotros bajo este título, no puedo dudar un solo momento que imitaréis mi ejemplo sobre la obediencia que se debe a los príncipes que ocupan legítimamente el trono y volaréis todos a colocaros bajo mis banderas, haciéndoos así acreedores a mi afecto y soberana munificencia. Pero sabéis, igualmente, que recaerá el peso de la justicia sobre aquellos que, desobedientes y desleales, no quieren escuchar la voz de un soberano y un padre que solo desea hacerlos felices. En octubre de 1833, don Carlos. La verdad es que, bueno, se puede hacer casi un podcast solo analizando el texto, ¿no? Es tremendo. Tenemos los elementos del absolutismo más radical, sí, realmente, sí. En este texto. Sí. Y esa paternidad, ¿no?, sobre el pueblo, ¿no? Es decir, es tremendo. Claro, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que leerlo con las gafas del principio del 19. Pero realmente ya empezamos a meternos en unos asuntos que realmente me ponen los pelos de punta. Es que este manifiesto nos lleva a una guerra civil. O sea, es que hay que ponerse en la tesitura. No, lo que tú has dicho, tiene su miga el texto, y es corto, pero tiene su miga. Bueno, pues continuamos. Vale, Carlos María Isidro ha dicho, aquí estoy yo, ha muerto mi hermano y el rey soy yo. Vale, ¿qué ocurre? Pues muy poquito después, ¿no? Ya el 2 de octubre ya se empieza a ver alzamientos carlistas. Realmente, bueno, el 2 de octubre empiezan los alzamientos carlistas a lo grande, ¿no? Ya había habido algunos movimientos. Yo, si quieres, un poco, como hemos hecho con la represión, pues voy un poco por provincias. Lo que tú quieras. Y vamos viendo lo que fue pasando, ¿no? Por ejemplo, en Castilla la Vieja, pues hay un intento de alzamiento en Burgos el 30 de septiembre, el Santander se alza el 6 de octubre, Toranzo el 9, ahí tenemos a Antonio Cuevillas, que es nombrado general de los alzados, y el 11, bueno, pues vuelve a intervenir el cura Merino, que es quien se pone al frente de la rebelión en Burgos. Sin embargo, bueno, pues el 15 de octubre, el general Conde de Armíldez vuelve a recuperar Burgos ya para la causa legitimista. Esto es un... Oye, Javier, antes perdona, bueno, te interrumpiré más veces. Ahora es bien. No sé si luego lo vas a tratar, el tema de qué mandos tiene el ejército carlista. ¿Eso lo vas a hablarlo luego o te hago la pregunta ahora? ¿O te la puedo sí, hacer veremos ahora? Algunos personajes. Yo creo que... No, ahí... más que nada, ¿de dónde se nutre, ¿no? Porque realmente parece que el ejército, el grueso del ejército se queda en el bando isabelino, liberal o como se le quiera llamar, o cristino. Y bueno, y los mandos carlistas, que todos proceden de las milicias reales. Pues no, hay muchos militares que se declaran por el carlismo, hay antiguos guerrilleros. Yo creo que el caso paradigmático es el del propio Tomás de Zumalacárregui, que es uno, ¿sí?, de estos, bueno, es el personaje clave de la primera fase de la guerra carlista. Y bueno, pues este es un chaval que iba para escribano cuando estalla la guerra de independencia. Y entonces, bueno, pues se mete a soldado, ¿no? sí. Participa, se dice, porque por lo visto, bueno, yo cuando estuvimos haciendo el número de la revista, pues tuve la ocasión de pasarme por el Museo Zumalacárregui, que es muy interesante, y allí pues parece que en su hoja de servicios esto de que participó en los sitios de Zaragoza no aparece. Cosa bastante sospechosa, porque en teoría es una acción gloriosa y bueno, pues tendría que haber salido de haber sido así, ¿no? Pero bueno, dejando esta pequeña duda sobre si participó en los sitios de Zaragoza o no, bueno, pues acaba metido en una de las partidas de guerrilleros navarros, la que dirige Jáuregui, el pastor, que curiosamente ¿sí? en la zona de San Sebastián luego serán enemigos durante la guerra carlista. Y a partir de ahí pues ya toma la carrera militar, es decir, más adelante vuelve a formar parte del ejército regular, participa en las diferentes campañas hasta la expulsión de Napoleón y ya, como digo, pues se convierte en militar de carrera. Entonces, Javier, aquí vamos a hacemos una pequeña pausa y dejamos ya, bueno, nos quedamos a las puertas de hablar, bueno, del personaje y líder carlista más significativo, que es Zumalacárregui. Volvemos enseguida. Bueno, Javier, nos hemos quedado con Zumalacárregui. Háblanos de este personaje. Pues sí, con esta vida de un militar modelo, ¿no? O típico de la zona, sí. De la época, perdón. Bueno, después de la guerra, Zumalacárregui va a ser relativamente una persona con suerte, porque sí consigue sentar plaza como oficial. Y bueno, pues a partir de aquí, pues tiene, digamos, durante los primeros años del reinado de Fernando VII hasta 1820, pues va ocupando sus diferentes plazas hasta que el golpe de riego pues instaura el trienio liberal y, como se le considera un militar, digamos, absolutista, pues pierde su puesto. Esto hace que bueno, pues acabe uniéndose a estas guerrillas que luego, pues con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, pues repondrán en el trono a Fernando VII y, lógicamente, pues él volverá a conseguir un cargo militar y volverá, digamos, a seguir con su carrera. Uh-huh. Yo creo que es un exponente interesante, sobre todo porque, bueno, pues como decía, él tuvo la suerte de sentar plaza. Si tenemos en cuenta la inmensa cantidad de militares que combatieron, oficiales sobre todo, que combatieron durante la Guerra de la Independencia, pues no había plazas para todos. Entonces, hubo algunos que tuvieron suerte, fueron enviados a América a combatir o sentaron alguna plaza en España, pero gran parte de ellos pues se quedaron con media o ninguna paga y, bueno, pues a vivir de lo que pudieran, ¿no? Y este es un caldo de cultivo en el que, bueno, pues crea un descontento y hace que muchos se vayan acercando pues hacia las opciones políticas que les pueden dar trabajo, por claro. Decirlo de alguna manera, uh-huh. Que en este caso pues este ultrarrealismo del pretendiente, ¿no? Y de aquí saldrán unos cuantos oficiales. Otros, bueno, pues eres el cuadro de oficiales típico de la época, es decir, gente de la nobleza, gente con carreras militares. También hay que tener en cuenta que, como muy bien has explicado, pues según se va radicalizando el Partido Realista con la aparición de esta opción ultrarrealista, pues también los liberales, pues aparece este grupo ultraliberal, estos liberales radicales, que tampoco gustan, aparte de la oficialidad militar, que, bueno, pues van a tender más hacia el carlismo, ¿no? Realmente, aquí, como dicen algunos de los historiadores que saben realmente de la época, pues está esta dinámica entre revolución contra revolución. Estamos hablando de Revolución Francesa y realmente, bueno, pues se van decantando, ¿no? Entonces el carlismo pues sacará a sus oficiales, contestando finalmente a la pregunta que me hacías, pues sacará a sus oficiales de las filas del ejército, de oficiales que se han quedado sin plaza, de oficiales que han sido cesados durante toda esta fase. Claro, es que hay una buena purga, ¿no? De previa a la guerra carlista, ¿no? O sea, exacto, es a lo que iba, ¿no? Durante toda esta fase de represión, que de hecho es lo que le pasa a Zumalacárregui, ¿no? Zumalacárregui es purgado de nuevo en 1832. Bueno, pues él está de gobernador del Ferrol Zumalacárregui, y luego hablaremos de su carácter, pues se lanza a reprimir una organización mafiosa, yo creo que es la forma más fácil de definirla, que tiene conexiones en el gobierno, y obviamente, bueno, pues una vez que encarcela, él consigue acabar con esta organización, pero pues desde Madrid se mandan una serie de cartas, digamos que se le hace sospechoso, acaba por ser cesado, viaja a Madrid para explicarse desde Ferrol. La verdad es que no lo consigue. Allí se entrevista con Carlos María Isidro, el cual, bueno, pues intenta atraerlo a su causa, pero Zumalacárregui, pues a priori dice que no, y bueno, pues es enviado finalmente por el gobierno a Pamplona en situación de arresto domiciliario, y aquí es donde lo podemos dejar por ahora hasta que vuelva a intervenir en la acción, ¿no? Me parece perfecto. Bueno, entonces, Javier, ¿qué ocurre en otros lugares de la península? Pues bueno, aparte de Castilla la Vieja, como decíamos, habíamos hablado ya del cura Merino un poquito. En Extremadura, pues hay muchos, como ya decíamos, era una zona importante para los carlistas. En octubre habían sido desarmados los voluntarios realistas en Coria, Plasencia. Hay varios intentos de entregar las plazas, tanto en Ciudad Rodrigo como Alburquerque, a los carlistas, pero allí fracasa completamente, ¿no? En Castilla la Nueva, pues tenemos un alzamiento, el primero de todos, que se produce el 2 de octubre en Talavera de la Reina, por Manuel María González, promovido por un tal Manuel María González. En Madrid no hay más que algaradas y disturbios, porque en realidad pues no habrá alzamiento per se. Siguiendo un poco en el sentido contra las aguas del reloj, pues en Andalucía, a mediados de octubre aparecen algunas partidas carlistas, pero muy poca cosa. Algo parecido pasa en Murcia. En Valencia, sobre todo, es Morella. El 29 de octubre hay una actividad carlista en la zona de Morella. Después se empiezan a formar partidas en la zona de Montesa y Peñíscola y Torreblanca. El 13 de noviembre Morella es conquistada por el barón de Herbest, es tomada por el barón de Herbest carlista, pero poco después, bueno, pues el día 8 de diciembre son derrotados por el brigadier Jore y reconquistada la plaza para los legitimistas. Oye, Javier, otra pregunta que te iba a hacer, se me ocurre así al hilo de lo que estás contando. ¿Hasta qué punto estaban sincronizado este levantamiento? Porque yo siempre he oído que fue bastante un poco caótico, ¿no? O sea, que no había una unión de mando, ni había un poco saltaron cada uno como pudo y cuando pudo. Bueno, ¿qué opinas de esto? Porque esto hay que decir que la guerra carlista, sobre todo la primera, ni siquiera los historiadores se ponen de acuerdo. O sea, hay cantidad de versiones, cantidad de orientaciones. Es decir, ya entramos en una parte de la historia que se somete un poco a opinión y a subjetividad. Y entonces, pues todo lo que aquí hablemos, evidentemente, nuestras fuentes, a veces se dan opiniones, a veces se citan fuentes. Entonces, este aspecto de la organización carlista a mí siempre me ha interesado mucho, pues siempre he oído que era, bueno, es un poquito, que fue una cosa un poquito improvisada, ¿no? O, bueno, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo realmente lo que creo es que hubo una organización que es la que se descabeza en su momento y que a partir de ahí, pues los lanzamientos, como hemos dicho, ¿no? A mediados de octubre, a finales de septiembre, es decir, las fechas bailan mucho porque realmente, bueno, pues no hubo una unidad de criterio. También hay que decir que en la época pre-internet, pre-teléfono, a veces nos cuesta situarnos. Lo que tardaba un correo en llegar de Madrid a Pamplona, pues a lo mejor eran 2 días, y 2 días pues puede marcar la diferencia entre unas fechas de alzamiento y parecer que resulte más caótico. Yo creo que realmente pues hubo un vuelo de noticias, hubo un movimiento de personajes fundamentales, y a partir de ahí, bueno, pues mi conclusión, bastante caótico, pero sobre todo porque hubo una organización que fue descabezada. Y bueno, pues lo que quedaba, pues actuó más o menos por su cuenta a raíz del manifiesto de Abrantes y a raíz de la muerte del rey. Muy bien. Nos quedaba poquito realmente, ¿no? Pues Cataluña, fíjate que el primer alzamiento, el único alzamiento así importante, el 5 de octubre en Place de Lluçanès, y son 150 hombres. En Aragón ya tenemos a un primer personaje importante, que es Carnicer. Carnicer se alza en Alcañiz. Y a finales de noviembre, bueno, se le une desde Calatayud el cura de Briviesca, otro personaje curioso de la época, que son batidos rápidamente, pero Carnicer en el Maestrazgo va a organizar, digamos, la primera, una de las zonas, digamos, de control carlista importantes. Hablaremos del Maestrazgo en su momento y también de Carnicer. Otro lugar importante es La Rioja. En La Rioja se subleva Santos Ladrón de Cegama, que se había fugado de Valladolid, y que va levantando un ejército desde Valladolid, pasa por Lerma, llega hasta Logroño, va levantando un ejército de sublevados para el carlismo, pero el 11 de octubre en la Batalla de los Arcos es derrotado por el brigadier Lorenzo, capturado y fusilado. El fusilamiento de Santos Ladrón de Cegama es un acontecimiento importante para el carlismo porque realmente viene a marcar el aquí no hay vuelta atrás. Es decir, en el momento que este líder es fusilado, pues bueno, pues sirve de aviso a navegantes para mucha gente, en el sentido de que, bueno, pues el lanzamiento está hecho y ahora hay que llegar hasta el final, ¿no? Sí, sí. Y esto es muy importante. Y finalmente, pues nos quedan las dos provincias donde triunfa plenamente el lanzamiento, que son el País Vasco y Navarra. ¿Qué bueno, pasa en el País Vasco y Navarra? Exactamente. Pues, ¿Por qué allí tienen éxito? Ahí hay que tirar en cierta parte uno de los mitos de este primer carlismo, ¿no? El lanzamiento en País Vasco y Navarra no se hizo, como se ha dicho en algunas ocasiones, por los fueros, sino gracias a los fueros. Es decir, el País Vasco y Navarra, los voluntarios realistas estaban bajo el control de las diputaciones y no quedaron ni bajo el control de la Inspección General ni bajo el control militar después. O sea, que no había tropas acantonadas allí, para empezar. Digamos que primero no habían sido purgados. Es decir, porque las diputaciones eran mucho más difíciles de manipular desde Madrid. O sea, digamos que al comandante en jefe, a Llauder en Barcelona, le llega la orden, pum, la aplica y se acabó el problema. Esto es procedimiento militar. Sí. Las diputaciones es procedimiento parlamentario civil y ya las cosas suelen llevar bastante más tiempo y no quiero hacer sangre. Entonces, bueno, pues es complejo y efectivamente pues los voluntarios realistas están intactos, siguen organizados, siguen allí y bueno, pues buena parte de ellos se alzan con el carlismo, ¿no? Primero en Bilbao, entre el 2 y el 3 de octubre, y luego pues sigue Behovia el día 3, Orduña, Vitoria, Berastegui en La Guardia, en fin, todo esto, bueno, pues va funcionando muy bien. Oye, Javier, me has dicho una frase que lo estoy apuntando en su hablas, me parece muy muy interesante, decir, el carlismo en el País Vasco, digamos, se alza y tiene éxito, no por los fueros, sino gracias a los fueros. Eso me parece una explicación muy lógica y muy muy interesante, digo, que acabas de aplicar y que, bueno, no es que esté de acuerdo, no, sino que lo veo claro. Es decir, no había control, era una zona en la que, bueno, se podían asentar aquellas tropas y, como antes decía, no, la purga no llegó, tenían sus fueros y era más difícil que el mecanismo administrativo llegara, y eso pues les dio libertad y les dio un tiempo y un espacio para afianzar las tropas. Me parece una explicación bastante lógica y bastante interesante. Perdona y sigue. No, sobre todo porque, bueno, uno de los, digamos, el grito de los carlistas, Dios, patria, rey, al que luego se le unirá fueros, pero es una adición posterior, ¿no? Parece que de entrada pues no se alzaron por los fueros, puesto que precisamente, bueno, pues en buena parte estaban en vigor. Devolviéndote el favor, tú también has dado con una de las claves, la otra clave del triunfo del levantamiento carlista en País Vasco y Navarra, sobre todo, bueno, en Bilbao y en Vitoria concretamente, y es que por el régimen foral no había tropas del ejército en estas ciudades. Sí las había en San Sebastián y Pamplona por la cercanía a la frontera francesa, pero no las había ni en Bilbao ni en Vitoria, que son las dos ciudades donde, digamos, triunfa el lanzamiento. San Sebastián y Pamplona es más difícil y realmente allí no consiguen hacerse con ellas. También hay que decir que hay una rapidísima, la primera campaña gubernamental, que es la del general Sarsfield, muy rápidamente va a recuperar tanto Vitoria como Bilbao para la causa legitimista, y esto va a ser una espina clavada en los carlistas pues durante toda la guerra, ¿no? Y yo creo que ya, bueno, pues, ¿quién nos queda? Nos queda la intervención de Zumalacárregui. Pues esperamos un poquito, Javier. Pues nada, paramos otra vez en Zumalacárregui, ya hemos hecho un esbozo de la situación, y otra pausita y seguimos con Zumalacárregui. Javier, nos hemos parado otra vez en Zumalacárregui. Seguimos hablando de este personaje. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, habíamos dejado a Zumalacárregui en su arresto domiciliario de Pamplona y a Santos Ladrón de Cegama, como decía antes, pues alzado, derrotado en Los Arcos y rápidamente, bueno, pues en ese momento, tras la derrota de Cegama, bueno, pues después de todo el éxito que había tenido en el lanzamiento, parece que se viene abajo. Ya digo que el general Sarsfield, en una campaña muy rápida, llega a Logroño el 19 de noviembre, el día 20 combate en Peñacerrada, el 21 ya entra en Vitoria, el 24 los carlistas abandonan Bilbao, es decir, las ciudades fundamentales pues han vuelto a manos del gobierno y la cosa está muy, muy bajita de ánimos. Bueno, es el momento que aprovecha Zumalacárregui para escaparse de Pamplona. Zumalacárregui, bueno, pues después de todos sus desplantes, se había puesto, entre comillas, al servicio del legitimismo, se había decidido. Es hora de hablar de su carácter, ¿no? Bueno, pues habría gente, digamos que siendo positivos, pues era un hombre de una gran entereza moral, y siendo negativos era un cabezón de narices. O sea, realmente es un hombre que en toda su carrera siempre va a estar o va a intentar estar con el gobierno, hasta que el gobierno le pega una patada, se mosquea y se va con el alzamiento. Lo había hecho durante el trienio liberal y es lo que vuelve a hacer ahora, ¿no? Y de hecho, en todas las ocasiones se le va a acusar por parte de otros oficiales de llegar tarde a las acciones, digamos, al alzamiento. Y es cierto que, bueno, pues en la guerra napoleónica se había tardado un poquito en ir a Zaragoza, en el trienio liberal había tardado un poquito. Y también aquí, pues como vemos, pues ya han sucedido muchas cosas cuando Zumalacárregui, bueno, pues se pone en contacto con Benito Eraso, que ha tenido que huir a Francia, y Eraso, que es el jefe del carlismo en Navarra, le dice: váyase usted a tomar el mando del ejército de Navarra. Le manda una orden y este, pues, tira para allá. En el ejército de Navarra, que está en ese momento concentrado en Aguilar de Codés, estamos a 5 de noviembre, pues está bajo el mando del general Iturralde. Y el general Iturralde, pues cuando ve llegar a Zumalacárregui, con mucha ironía, dice: pero este quién se cree que es, que además viene cuando ya hemos ganado, ¿no? Y esto encaja un poco con la idea que daba antes, de que, bueno, pues daba la impresión de que Zumalacárregui sí, tenía fama, siempre era fama, un poco, sí. Un sí, poco sí. Reservón. Sí, vamos sí, a ver sí. Qué pasa y luego ya me apunto. Sí. El caso es que, bueno, hay un toma y daca, y ahí está otro oficial, que es Juan Manuel Sarasa, que literalmente da un golpe de estado, es decir, arresta a Iturralde, hace formar a la tropa y delante de la tropa lee la orden del general Eraso nombrando a Zumalacárregui. Entonces realmente, pues ya como digo, esto tiene todas las trazas ya de un golpe de estado. Iturralde se tiene que tragar el orgullo y Zumalacárregui, que para esto es muy recto, decide nombrarlo su segundo. Es decir, bueno, pues no vamos a enfadarnos, no va a haber movidas, tú sigues teniendo mando e importancia en este ejército y vas a ser mi segundo. Todo esto, bueno, pues se ha ido desarrollando el alzamiento y ya podemos empezar un poco por la fase de operaciones en Navarra, que en esta primera época del carlismo pues es realmente la fundamental, ¿no? Lo que va a suceder en Navarra, bueno, pues podemos citar alguna fecha importante, pero realmente lo que va a hacer Zumalacárregui es tragarse a una serie de generales cristinos que son mandados contra él y son derrotados de forma sistemática. ¿Cómo opera Zumalacárregui? Y podemos hablar también un poquito de su ejército. Bueno, su ejército está formado fundamentalmente por unidades irregulares, es decir, por mucho que se formen en batallones, realmente, bueno, pues son gente que viene de estas milicias realistas, gente que conoce muy bien la zona, son todos paisanos locales, y realmente lo que él hace es concentrarse, moverse constantemente, concentrarse, dispersarse, volver locos literalmente a los generales cristinos que intentan dar con él. Se convierte en una especie de fantasma, hace una guerra de movimientos constantes, desmoraliza completamente a sus oponentes, como veremos, y bueno, pues poco a poco les va ganando la moral, les va ganando las batallas. Él aprovecha mucho la orografía de la zona, que es bastante compleja: el Valle de las Amézcoas, la Sierra de Urbasa, el Valle de Arana, Valle de la Berrueza, o sea, en todos estos lugares, pues él va aprovechando, digamos, su conocimiento del terreno. Hay una batalla, la gane o la pierda, su ejército se dispersa, es decir, los batallones, las tropas literalmente vuelven a casa, lo cual dice mucho, digamos, de la fidelidad que Zumalacárregui consiguió pues transmitir a sus hombres, o la fidelidad que tuvieron sus hombres por él, porque realmente se marchan a casa y él los convoca dentro de 15 días en, pues no sé, en Alsasua, y a los 15 días pues llegan todos en Alsasua, se forman los batallones y el ejército se vuelve a mover, ¿no? Sí, había una fidelidad tremenda al líder y a la causa, pero sobre todo probablemente al líder, ¿no? Sí, sí, y eso que una de las anécdotas de Zumalacárregui es que precisamente en su primer discurso a las tropas lo que les dice es: la causa no tiene dinero, os voy a reducir a soldado a la mitad. O sea, exactamente lo que no hay que hacer para ganarse la fidelidad de la gente, pues aún así lo consigue, ¿no? También es cierto que, bueno, pues él está siempre al frente, comparte todas las dificultades, se mueve con ellos por todas las sierras. Y bueno, pues poco a poco se van formando batallones, siempre regionales, es decir, batallón de Navarra, batallón de Vizcaya, batallón de Guipúzcoa, batallón de Álava. Y bueno, pues va formando una infantería que al principio obviamente no tiene capacidad para digamos, ejecutar, nunca la tendrá realmente, digamos, estas tácticas lineares de la época para hacer una, para plantear batalla cerrada, pero que aún así, pues poco a poco sí va a ser capaz de derrotar a los cristinos, incluso en batallas cerradas. Entonces, Javier, también tendrá poco a... Javier, perdona, estás hablando entonces, vamos, estamos hablando de que el ejército carlista es un ejército de carácter, como diríamos, un poco localista, es decir, no hay tropas que llegan de otra parte de España y se alistan en los batallones de Zumalacárregui, sino que, como vemos, en todas las zonas de levantamiento las tropas son locales, o bueno, por lo menos es lo que me estás explicando, ¿no? Fundamentalmente, sí. Vale, sí. Vale. O sea, que no hay refuerzos, no hay movimientos, de, digamos, estratégicos, ¿no? De hombres de unas zonas a otras, sino que más o menos la gente se tiene que ventilar su asunto, digamos, con las tropas locales de cada lugar donde ha habido levantamientos. No es como el ejército cristino o liberal, que, bueno, que es un ejército en toda regla, un ejército al uso, y bueno, y tiene una leva, ¿no?, de soldados de todas las partes. Un poquito puede diferenciar a ambas fuerzas o no. Exactamente, yo creo que es una de las diferencias fundamentales. Y de hecho, como veremos luego cuando hablemos de las expediciones, pues durante el carlismo realmente los combatientes van a ser casi siempre locales. Es decir, los andaluces se van a quedar en Andalucía, salvo, como digo, estas expediciones, que luego contaremos un poco las más relevantes, pues sí, es todo, el combatiente es siempre local. Muy lo bien. Cual tiene sus ventajas y, lógicamente, pues a la hora de concentrar un ejército más potente, pues tiene sus desventajas, porque no consigues mover tanto al personal. Oye, otra cosa, ahora que dices de mover, también, bueno, leyendo temas sobre el tema de guerras carlistas, me imagino que luego tocarás el tema, si no, bueno, ya te lo adelanto o lo adelantamos. Bueno, tengo que decir que no he hablado con Javier del tema para nada, es decir, hemos quedado, yo he hecho la introducción previa, le he hablado de la guerra, pero no hemos concretado nada, vamos a tener una charla aquí, digamos, en plan, por eso voy interrumpiendo, voy un poco... entrando en temas según se van ocurriendo, porque ya digo que me gusta como que tenga este nivel de un poco coloquial, ¿no?, y de charla. Te iba a preguntar, ya se me ha olvidado, te iba a preguntar sobre estos movimientos de tropas que eran complicados, también están muy condicionados por la escasísima red viaria de que en este momento tiene España. Es decir, no había capacidad ni carreteras para mover grandes cantidades de tropas. Eso es una cosa que se acusarán ambos ejércitos. Sí, bueno, el carlista mucho menos, ¿eh? O sea, tenemos, de hecho, hay algunos, bueno, ya veremos alguna campaña, hablando un poco de campañas, pues hay algún caso, pues sobre todo en el Valle de las Amézcoas, donde realmente, bueno, pues los cristinos meten 40.000 soldados en un valle, se encuentran atascados, tienen que salir por caminitos de montaña, por ahí Zumalacárregui y su ejército se mueven magníficamente y, bueno, pues conocen todas las sendas, todas las pequeñas trochas de montaña, suben, bajan. A ellos les afecta mucho menos la falta de carreteras, y de hecho las carreteras fundamentales, véase Vitoria-Pamplona, por ejemplo, ¿sí?, pues van a ser más territorio de los cristinos, y la sierra, pues todas las sierras que las dominan, pues será el territorio de Zumalacárregui. Uh-huh. Entonces realmente ahí hay una diferencia importante. Muy bien. Como digo, bueno, pues hablar un poquito, bueno, dentro de esta infantería, él poco a poco creará una unidad de élite, el batallón de guías. De hecho, bueno, pues uno de sus ataques frustrados contra una base, digamos, un fortín cristino, que bueno, pues que al final no se le entrega, llegará a diezmar a sus propias tropas. Es decir, bueno, como digo, un líder bastante terco, bastante duro. Pero bueno, crea un batallón de guías con todos los soldados de élite, es decir, cada soldado que se distinga irá a parar este batallón, y es un poco la conformación de la infantería, ¿no? Si nos vamos a la infantería, pues cristina, por ir haciendo un poco una comparación, pues la infantería cristina es infantería de línea. De hecho, habrá una evolución durante esta guerra. Pasarán de ser la típica infantería de línea con los chacos y los uniformes insoportables en estas condiciones de guerra, a convertirse cada vez más en infantería ligera, es decir, se va a intentar ir creando infantería ligera, más móvil, con unos uniformes Hay que imaginarse pues lo que debía ser recorrer kilómetros y kilómetros de montaña con aquellos correajes comprimiéndote el pecho, más el fusil, más las municiones, más la comida, más todo. Debía ser espantoso. Claro, es que más que nos encontramos con que las guerras napoleónicas prácticamente han acabado antes de ayer, como dice el otro, han sido fundamentalmente batallas en línea, batallas en campo abierto, y aquí, digamos, el ejército cristiano, el ejército liberal, hereda un poco esa forma de combatir, pero claro, se encuentra con que tiene que irse a las montañas. O sea, es absurdo y no se va a dar nunca un combate en campo abierto. Es decir, tienen que adaptarse, ¿no? Y ahí pides tú que hay un poco, digamos, se adaptan a este nuevo medio y la infantería se hace más ligera, se hace más operativa para eso, moverse en montañas, porque luego, claro, luego también hablaremos. La guerra y se fortifica en las montañas del norte, pero luego pasará como Cabrera, ¿no? En el Maestrazgo, es decir, las zonas más difícil de acceso son las que van a albergar, ¿no?, un poco los movimientos carlistas más fuertes, bueno, aunque luego hablaremos de ello, me imagino. Vale, perdona, era un poco la aclaración, porque me imagino que está de acuerdo en ello, es decir, que se modifica la táctica napoleónica, ¿no?, que prácticamente se abandona hace nada. Claro, realmente, bueno, pues este ejército cristino empieza en las tácticas napoleónicas y trata de evolucionar. Digo trata porque realmente el ejército carlista también tendrá una involución a partir de la muerte de Zumalacárregui. O sea, hay que tener en cuenta también que, bueno, pues quitando efectivamente a Carnicer y a otros líderes de la zona del Maestrazgo, Zumalacárregui es excepcional. Es decir, él no es un... Bueno, se dice que había aprendido la guerrilla con el pastor, con Jáuregui, durante las guerras napoleónicas. Es posible que él aplica estas técnicas, pero cuando muera él, el ejército carlista va a volver o va a intentar volver a tácticas tradicionales y esto le va a causar, no tiene soldados para ello y le va a causar diversos sinsabores. Uh-huh. No, así un poco hablando en general. Muy bien. Caballería, pues Zumalacárregui va a tener muy poquita, porque realmente no es país de caballos, ni Navarra ni el País Vasco. Pero bueno, poco a poco pues conseguirá crear una serie de escuadrones que se van a distinguir en algunas batallas y van a conseguir hacer bastante daño también a los cristinos. Y la parte más curiosa es la artillería, ¿no? Es decir, cómo encaja la artillería con esta guerra de movimientos. Porque aunque nunca muy numerosa, pues Zumalacárregui sí dispuso de artillería. ¿Qué hacía Zumalacárregui con su artillería? Pues enterrarla. Es decir, él decidía en qué región estaba, sabía dónde tenía sus cañones, los sacaba, los utilizaba en la batalla y en este momento de dispersión los cañones se enterraban y ahí se quedaban. Lo cual nos habla de una auténtica guerra de movimiento, es decir, nos hace ver que Zumalacárregui no está pensando en territorio, aunque poco a poco irá expandiendo su base territorial, pero realmente no está pensando en territorio sino en movimiento. O sea, él sabe que aunque se va, tiene ahí unos medios y los va a recuperar cuando le haga falta o cuando decida volver a dar batalla en la misma... Claro, es que estás hablando un poco de un ejército fantasma, un ejército que en un momento replega a sus soldados a sus casas, a sus quehaceres y entierra el armamento. Estamos hablando, claro, es difícil de encontrar, es difícil de aislar, ¿no? Ese es un poco un ejército evidentemente preparado para un combate de guerrilla, un combate de movimiento. Muy bien, vale, pues seguimos. Javier, hacemos otra pequeña pausita y seguimos enseguida. Seguimos con Javier Beramendi, que estamos hablando ya de los movimientos, las tácticas de Zumalacárregui, fundamentalmente en el norte, que es donde nos estamos centrando en esta primera parte de la explicación. Y bueno, y continuamos pues sabiendo más sobre las guerras carlistas, las tácticas, los ejércitos y un poco la disposición de cada bando en el territorio. Javier, continuamos. Pues sí, habíamos hablado un poco de los ejércitos, de las formas de operar. Yo creo que es la parte más interesante de Zumalacárregui. Ya digo, a mí es un personaje que me resultó fascinante. Yo soy muy aficionado a la Guerra Civil Americana y me resultó una especie de Stonewall Jackson a la española, para quien conozca el personaje, ¿no? Uh-huh. Como decía, pues alguien que había sido totalmente desconocido hasta que le llega el momento, y cuando le llega el momento pues consigue establecer realmente una diferencia importante. como veremos, también se pone en causa su figura y ya nos referiremos a ello cuando hablemos del sitio de Bilbao. Porque hay que decir, Javier, que la Guerra Carlista comienza en 1833 con la muerte de Fernando VII y la Guerra Civil Americana comienza en el año 1860. 60, o sea, 27 años de diferencia. Sí, no llega a 30 años. Es decir, que estamos hablando, en aquella época, evidentemente, las tácticas se modificaban, pero no era tanto. No, y realmente se puede parecer mucho, como te he dicho antes, a tácticas de la Guerra Civil Americana, evidentemente. Vale, pues sí, continuamos. Realmente lo que no hay es esta evolución del armamento que sí habrá en América. Pero bueno, ya es otra historia. Como decíamos, es un destrozador de generales. Es decir, Sarsfield, en diciembre, a mediados, pues harto de perseguir a Zumalacárregui por todas partes, decide cerrarse en Pamplona y cede el mando al general Lorenzo. Lorenzo pues protagoniza batallas como de Alenazar a Sarta, donde bueno, pues realmente son 2.500 infantes y 500 artilleros y jinetes cristinos contra 4.000 carlistas. Esto nos permite hacernos una idea del tamaño de estos primeros ejércitos, que son ejércitos muy, muy reducidos, ¿no? A partir de febrero, ya estamos en 1834, pues entra en juego el general Quesada, que se convierte en virrey de Navarra, y bueno, pues aparte de hacer unos intentos de acuerdo, pues vuelven otra vez a combatir, a perseguir, como decíamos, a Zumalacárregui, pues por todas las sierras, ¿no? Especialmente, bueno, pues ya también en esta fase, pues empieza Zumalacárregui a mandar pequeños destacamentos, por ejemplo, Iturralde ataca a los Arcos, este Iturralde que había estado al mando. Tenemos muchos ataques nocturnos, por ejemplo en Muez, lo que se llama la sorpresa de Muez, donde realmente bueno, pues se llevan una buena paliza a los cristinos. Esto parece que realmente lo que se va a repetir una y otra vez, por eso tampoco quiero ser muy exhaustivo, es que los cristinos se meten en las montañas, Zumalacárregui los marea, los trae para arriba o para abajo, los derrota en acciones muy irregulares y al final pues se tienen que volver, ¿no? Oye, Javier, se me ocurre otra pregunta te iba a hacer. Los carlistas están anclados en este caso en el territorio norte, País Vasco, Navarra, este ejército de Zumalacárregui, pero realmente, bueno, si quieren ganar una guerra o quieren hacer algo, ¿cuál es su objetivo? Es decir, ¿mantenerse el territorio, digamos, como molestia? ¿Quieren tomar alguna ciudad? ¿Quieren fortalecerse para bajar hacia el sur? Un poquito, ¿cuál es el objetivo de este ejército? Porque realmente estamos viendo que está estático y está presionado. No hay ninguna... Un poquito la pregunta que te dejo. ¿Tú qué opinas de esto? Pues en este momento yo creo que hay una primera fase de supervivencia del movimiento, o sea, del alzamiento, donde realmente, bueno, pues como digo, lo fundamental es aguantar el tirón. Bueno, pues ir formándose. Hay que tener en cuenta que junto a estas operaciones militares hay una importante actividad internacional, luego lo comentaré si acaso brevemente, un poco los bandos que hay fuera de España, porque tampoco hay que mirarse solo al ombligo, es decir, esta guerra carlista pues tuvo su repercusión en Europa, donde también pues hubo quienes los apoyaron y quienes no, y bueno, pues realmente en esta primera fase estamos hablando de mantenernos, ¿no? Y luego ya también llegará el rey, entonces bueno, pues poco a poco pues se irá consolidando y ya entraremos en una fase más de expansión, pero sobre todo se busca una victoria política. Yo entraremos un poquito en ese tema cuando hablemos de precisamente, bueno, pues de las expediciones, que muy es bien. Cuando está el gran uh-huh. el gran intento político de llegar a un acuerdo y sobre todo con la paz final, el famoso abrazo de Vergara, ¿sí? que hemos visto y del que hemos oído hablar. Yo creo que parece que es una de estas cosas que casi siempre se cuentan sobre el carlismo, pero sobre esta guerra carlista, pero nos que dejamos todo lo demás en claro. olvidado. Muy bien. Como decía, después del general Lorenzo pues vendrá el general Quesada, después del general Quesada viene el general Rodil, por fin bueno, pues deciden mandar a alguien. No digo que los demás fueran malos, realmente en estas guerras combate lo más granado del generalato español, con tácticas distintas, y generales que no eran malos, pero por fin deciden mandar a alguien con cierta importancia en Navarra, que es Espocimina. Espocimina, el lobocano, bueno, pues que había estado combatiendo durante las guerras napoleónicas, había organizado guerrillas en la zona, y se espera que pueda traerse un poco más de gente, un poco más el calor de la población y conseguir, bueno, pues alguna adhesión para el gobierno y que el carlismo pierda tropas. Con poco éxito, hay que decir que bueno, pues Zumalacárregui lo marea bastante, lo manda, lo trae. Hay que decir que Espocimina rebaja un poco la tensión. La guerra carlista va a ser una guerra extraordinariamente cruel, Qué triste, ahora que ha dicho la palabra cruel, y qué triste el ver combatiendo a Espoz y Mina contra Zumalacárregui. ¿No te parece triste, por denominarlo de una manera así leve? Sí, realmente es triste, bueno, pues, ¿no? Que han estado combatiendo con Napoleón, los dos realmente, o sea, contra Napoleón hacía unos años, líderes natos, guerrillero uno, el otro, bueno, un mando militar que luego ha demostrado su valía, y se están zurrando entre los dos. Realmente es, bueno, es parte, ¿no?, de esa historia del carlismo y de la guerra carlista del siglo XIX, ¿no? Pero un poco que hace esa parada para reflexionar, ¿no?, sobre estos hechos. Pero bueno, realmente es la maldición de las guerras civiles. Sí. Que, bueno, pues son combates entre vecinos y 100 kilómetros no deberían dar como para separar, claro, tanto a dos personas. Uh-huh. Pero bueno, efectivamente, pues es lo que tú dices, ¿no? Pues en tiempos de Espoz y Mina, pues se dan algunas de las batallas más señaladas, la de Mendaza o la del Puente de Arquijas, que ya empiezan a ser Mendaza, ya es una batalla, digamos, linear. Es decir, Zumalacárregui se mete en una batalla ordenada. Y bueno, pues en Mendaza es derrotado, pero consigue retirarse con su ejército, y tres días después, en el puente de Arquijas, pues consigue derrotar a la columna de Córdoba, que es la que va por él, y deshacer un movimiento en Tenaza, o sea, una maniobra, digamos, de tres columnas que intenta acercarlo y no lo consigue, ¿no? Después de Espoz y Mina, pues tenemos al general Córdoba, precisamente. Córdoba, que es el que se mete en las Amezcoas, y bueno, pues no llega a tiempo y consigue y no consigue atrapar a Zumalacárregui otra vez. En este momento, pues podríamos decir que la base carlista, o la zona de control carlista, pues para quien tenga un mapa a mano, pues iría desde la localidad de Treviño, técnicamente Burgos, pues llegaría hasta Estella, de este a oeste, y luego rodeando la zona de llegaría casi hasta Pamplona. Hay un pequeño canal de entre Estella hacia el norte por el Aúl, que todavía gobiernan los cristinos. La zona de Vitoria queda en manos del gobierno, es decir, desde el momento que se recuperan. La zona de Bilbao también, y a partir de ahí, pues lo que tiene el gobierno son enclaves, ¿no? Es decir, San Sebastián sí lo conservan Lequeitio en la costa, conservan Plencia, es decir, pequeñas localidades costeras, y algunos enclaves, pues como Eibar, Villafranca de Ordizia, Vergara o Durango, ¿no? Entonces realmente lo que hace el gobierno en esta zona es, como decía antes, aprovechar las carreteras para desplazarse rápidamente de un pueblo fortificado a otro. Y lo que hace Zumalacárregui, pues es ir atacando esos pueblos fortificados, empleando los cañones, pues los saca, los coloca. De hecho, uno de los que se hizo muy famoso, uno de los primeros que consiguió, pues una pieza vieja a la que pusieron de mote el abuelo, por aquello de que, bueno, pues estaba bastante cascadete. Y bueno, pues lo utilizaron en casi todas las batallas, cada poco reventaba, lo tenían que poner unos cercos metálicos para sujetarlo, y otra vez el abuelo tirando para el combate. Vaya. Entonces, bueno, pues es uno de estos elementos curiosos. Uh-huh. Entre tanto, bueno, pues tenemos la llegada del rey. Es decir, por fin Carlos María Isidro, que como sabíamos se había escapado a Portugal, desde donde saca en Abrantes su manifiesto, tras la derrota del miguelismo. Realmente lo que sufre Portugal es una guerra civil muy similar a la carlista, también de liberales contra absolutistas, en este caso el pretendiente Miguel de Portugal, que es derrotado. El gobierno español, que había mandado a las tropas de Rodil, el cuerpo de Portugal, el ejército de Portugal de Rodil, a ayudar a los liberales de allí, pues obviamente exige que se le entregue al pretendiente Carlos María Isidro. Este escapa, entre comillas, en un buque inglés, que bueno, pues se lo lleva a Londres, y se supone que se comprometen, bueno, pues a mantenerlo allí, ¿no? La verdad es que no tarda nada llega a Inglaterra el 18 de junio de 1834, y a primeros de julio pues escapa, se hace pasar por enfermo. Hay alguien que se cierra toda la casa, no se deja entrar a nadie, y él pues se sube una calesa, consigue cruzar el canal, consigue cruzar toda Francia, y el 9 de julio pues entra en Navarra. Esto, claro, supone un subidón, por utilizar una palabra técnica, como sí, quien dice, sí, sí, muy técnica. Para Zumalacárregui, para todos, claro, los ejércitos que están allí, ¿no? Porque sí, precisamente pues ha llegado el rey por el que están, sí, luchando. Ha llegado, claro, el banderín de enganche de la causa, o sea, claro, lógicamente. Ha llegado por fin al teatro de operaciones. Vaya parejita, ¿eh? Fernando VII y Carlos María Isidro. Tanto monta, sí, monta tanto, ¿eh? No hay más que ver el cuadro de Goya para sospecharse que algo no iba bien. Exactamente, sí. Ya el padre, sí, el cuadro de Goya en la familia real es clave para, y a partir de aquí, nada, ¿no? Es un poco el Madre mía, ya Carlos IV, madre mía, vaya familia, vaya familia. En fin, bueno, pues nada. Pero hay que contarlo, hay que contarlo. Total, que ya, bueno, pues ya tenemos. Historia. Sí, claro, está claro. Además que con esto se entiende. Además, ya hemos estado hablando antes en la introducción. Ya he hablado un poco de qué ocurre en España durante. Como ya ciertas corrientes de todo tipo, ¿no? Pues ese anticlericalismo, esa radicalización, ¿no? De las masas, ¿no? Es tremendo, todo causado por la situación social, evidentemente, por la revolución, el absolutismo que cae, pero fundamentalmente porque los personajes que les tocó lidiar durante esta época, pues la verdad es que no fueron para nada los mejores. Pero bueno, Javier, seguimos para adelante. Sí, realmente, ¿por dónde iremos? Bueno, llegamos a uno de los elementos clave y que va a cambiar toda la guerra, que es el sitio de Bilbao. La llegada del rey, como digo, pues supone un gran subidón de la moral, es fantástico, pero claro, el rey toma el mando. Zumalacárregui, que había empezado al mando de las tropas de Navarra y se le había otorgado después el mando de todas las tropas de la zona de operaciones, es decir, todo lo que era el ejército del norte, realmente, bueno, pues había un embrión de gobierno civil, pero él hacía y deshacía. La llegada del rey y sobre todo de los consejeros del rey, parece que Carlos María Isidro, bueno, pues era una persona sumamente religiosa, bastante tímida, bastante indecisa y que dependía mucho pues de consejeros. Y ya se sabe que si el consejero es bueno, pues todo va muy bien, y si el consejero es malo, pues no va bien. Qué sorpresa. Y la calidad del consejero suele depender del que lo ve. Claro. Es decir, si el consejero dice lo que yo quiero que diga, es un consejero magnífico, y si no, pues ya por definición el consejero es malo. Uh-huh. Y realmente, bueno, pues surge la cuestión de Bilbao. Bilbao había sido una de las primeras ciudades que se había alzado por el carlismo, luego es reconquistada rápidamente por el general Sarsfield, y a partir de ahí se convierte en inexpugnable, ¿no? Se va fortificando, se establece una serie de baterías, de posiciones. El problema es que, bueno, conquistar Bilbao desde el punto de vista del gobierno del pretendiente, pues supondría un gran aumento de la moral, era un objetivo prioritario, es decir, era una, psicológicamente, lo que antes un poco a donde yo quería llegar, esta gente tenía que buscar un objetivo, avanzar hacia el sur o, bueno, conquistar Bilbao, sería un poquito el objetivo para marcar un poco, bueno, y dañar moralmente al gobierno central, ¿no? Es un poquito la cuestión, o sea, que llega a ser un objetivo prioritario y casi una obsesión, ¿no?, tomar Bilbao, por lo que veo. Exactamente, pero además, Bilbao es una ciudad financiera, o sea, hay que tener en cuenta que el gobierno de Carlos María Isidro, el gobierno carlista, pues emite empréstitos y tiene que tener algún tipo de garantía, ¿no? Porque tú intentas vender cupones en el resto de Europa, de hecho, yo tuve ocasión en el Museo de Zumalacárregui de ver uno de ellos, y entonces pues pagadero cuando se obtenga la victoria. Sí. Y si no se obtiene la victoria, vaya usted a reclamar al maestro. Menuda prima de riesgo, ¿no? O sea, como prima de riesgo, esa es de las buenas, ¿no? Sí, esa es de las buenas. En función, dice, cuando la cosa va mal, voy a coger una escopeta y me voy a ir a defender mi inversión. Si ganamos, te pago, exactamente. Si ganamos, te pago, y si no, te has quedado con dos pamonarices. Y si no, pues es lo que hay. Es decir, si no, me habrán fusilado, vete tú a saber dónde estará, ¿eh? Y los acreedores van a ser el menor de mis problemas. Ya ves. Bien, entonces, efectivamente, Bilbao tiene una importancia económica, tiene una importancia política, tiene una importancia de cara a las, repercusiones internacionales de esta guerra, que no se me olvida hablar de ello porque también es muy interesante. Uh-huh. Y además tiene sus anecdotillas. Muy bien. El 10 de junio, al principio, Zumalacárregui está en contra de asediar Bilbao, porque claro, él no es su tipo de guerra, ya hemos explicado cómo se estaba desarrollando la contienda, pues imaginémonos intentar hacer eso en torno a una ciudad fortificada. De hecho, se va a dar el caso, Bilbao tendrá 3 asedios, en realidad 2.5. Espera, que esto lo vamos a dejar aquí con un poquito de intriga. Hacemos una paradita y seguimos con el asedio de Bilbao, que parece que es una de las partes claves, ¿no?, de la explicación de la guerra en el norte. Enseguida la volvemos. Bueno, Javier, nos quedamos con el ejército carlista, bueno, en el intento de asedio Bilbao. ¿Qué ocurre? Efectivamente, como decíamos, 2.5. Bueno, realmente al final, bueno, Zumalacárregui, después de amenazar con dimitir, en fin, de montar todo el follón, al final cede. Y aquí realmente, bueno, pues ya se plantea la cuestión de la auténtica influencia que pudo tener Zumalacárregui en el rey o no, ¿no? Porque en realidad al final cede, como decía. El 10 de junio se presentan los carlistas en Bilbao y al alba del 13 pues empiezan a abrir fuego los cañones. Lo curioso, como iba diciendo, es que en estos 2.5 asedios que va a sufrir Bilbao, los sitiados siempre van a tener más artillería y más munición que los sitiadores, lo cual plantea mal las cosas. Sí, lo cual es un poquito extraño. Ya el 14, pues en el llamado Fuerte del Circo, los carlistas consiguen abrir una brecha, pero bueno, pues no la aprovechan, y porque pues, parece que Zumalacárregui le entran dudas en el último momento, no ordenan un asalto, y ahí hubiera sido el momento realmente para tomar la ciudad. El caso es que, bueno, para el que se quiera situar, el fuerte del Circo pues estaba situado en las alturas al este, ligeramente al norte de Bilbao, muy cerquita del santuario de Begoña, ¿no? Donde precisamente según se entra a la derecha de lo que era la puerta de Begoña de la ciudad, pues debajo del alto de Artagán. Esto hubiera permitido a los carlistas pues meterse hacia la zona norte de Bilbao y, bueno, pues haber hecho bastante daño. Como digo, ese 14, pues Zumalacárregui no ordena el asalto, y el 15 por la mañana es herido. Aquí ya nos encontramos con uno de estos misterios. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa? Pues se asoma a un balcón en una de las casas que hay al lado del santuario de Begoña, que es donde tiene su cuartel general, precisamente para ver un poco cómo van las operaciones. Parece que una bala, tal vez proveniente del fuerte de la Rinaga, pues toca en una de las, uno de los soportes de la balconada, y le entra en la pierna, le entra en justo por encima de la rodilla, toca el hueso y se desvía. Rápidamente los cirujanos lo ven, la herida se considera que no reviste gravedad, y para que un cirujano de la época diga que una herida de bala no es grave, es que realmente no debía de ser gran cosa. Pero bueno, Zumalacárregui se siente herido, había estado enfermo, parece que estaba un poco flojo de salud, probablemente agotado, porque claro, todos estos movimientos para arriba y para abajo, sobre todo para el que tiene que hacerlos todos, claro, pues acaban siendo, y bueno, pues Zumalacárregui tenía una edad, pues acaban siendo bastante duros, y pide que se le lleve a Cegama, que se le lleve a su pueblo, a descansar y a reponerse, ¿no? Pues empieza un viaje delirante. También hay que decir que el cronista de este viaje es el doctor Grediaga, que es el primer hombre que Vicente González Grediaga, que es el primer médico que le atiende, que es el que dice que la herida no es grave, y que es el que se va a ver apartado poco a poco, porque Zumalacárregui se empeña desde el primer momento en que quiere ir a Cegama a reponerse, y quiere que lo atienda el Petriquillo. El Petriquillo es un curandero de la zona, hijo de curandero, de otro, claro, Petriquillo, que había curandero, sido, claro. Curandero, y que pues parece que toda la fe de Zumalacárregui se deposita en este personaje. Bueno, es que aunque hoy nos parezca eso extraño, pero en aquella época era lo usual. Es decir, el curandero de la aldea, del pueblo y de la zona. Es decir, la medicina, vamos, llegaba a un porcentaje de población realmente, realmente irrisorio, ¿no? Exactamente. Pues como ha dicho, el Petriquillo, ¿has dicho? Petriquillo. El Petriquillo. Y eso que tiene, ya te digo, tiene a su lado al doctor Vicente González Grediaga, que es cirujano, es decir, cirujano de verdad, médico de verdad. Hombre, que suena mejor, Victoriano González, ¿cómo? ¿Qué? Vicente González Grediaga. Vicente González Grediaga suena mejor. Yo me prefiero que me atienda este don Vicente que el Petriquillo, ya de entrada. O sea, pues Zumalacárregui quiere el Petriquillo. Durante este viaje se reúne, habla con el rey y le dice que se va a reponer, que aquí no pasa nada. González Grediaga sonda una vez la herida, como ve que no es una trayectoria recta, sino que se ha desviado, pues su opinión profesional es que es mejor dejar la bala donde está y no andar toqueteando, y que bueno, pues aquello se cerrará, si no hay infección, pues que no habrá ningún problema. Aparecen otros dos personajes, Teodoro Gelos y un tal Bellocchi, que bueno, pues son cirujanos de las de la época, de los que no eran médicos, sacamuelas, si se quiere decir de alguna manera. Sí, sí. que, bueno, pues durante el viaje pues empiezan a intervenir, empiezan a hurgar en la herida, porque quieren sacar la bala a toda costa. Ahí hay un... Por eso digo que también hay que tener en cuenta que toda esta crónica es la del propio González Grediaga. Sí. Entonces, obviamente, no va a facilitar las cosas a sus... a los que no le hacen caso y a los que, bueno, pues según él causarán lo que van a causar, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues ya consiguen reunirse con el tal Petriquillo, que se dedica pues a hacer fricciones en la herida y a echar pues una serie de emplastos y bálsamo de samaritano y en fin, toda una serie de cosas. Entonces, bueno, pues parece que cada vez que intentaban sondar la herida y sacar la bala, pues Zumalacárregui se iba poniendo peor. Hay que tener en cuenta que pues la asepsia del claro. instrumental quirúrgico de la época claro. debía ser mínima. Uh-huh. Y tal vez ahí pues esté el acierto de González Grediaga al decir, bueno, pues no lo tocamos. O sea, si esto no está infectado, la bala está ahí metida, ya se cerrará y la bala se quede dentro, no nos andemos haciendo animaladas, que igual lo empeoramos, que realmente pues parece que es lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Entre el viaje y todo esto, pues, pues al final González Grediaga prohíbe que nadie más que él se acerque al herido. El caso es que estamos a 24 de junio, a las 2 de la madrugada, según su propia crónica, pues Grediaga se despierta porque ha oído unos ruidos en la habitación de al lado donde está Zumalacárregui, y cuando va a ver qué pasa, pues se encuentra con estos Gelos y Beloki y el Petriquillo, el curandero Petriquillo, que muy contentos, pues exhiben la bala que por fin han conseguido sacar de la herida. Claro, la bala pues la pasean por toda Cegama, todo el mundo está encantado. A las 10:45 Zumalacárregui muere. Madre mía. Víctima de la operación, ¿no? Sí, sí, de la sin operación. Haberse, bueno, pues sin haber querido nunca negar a estos tres personajes, que son los que, pues según Grediaga y según, bueno, por los estudios históricos y médicos posteriores, probablemente son los que lo mataron. Y aquí, pues se nos acaba uno de los personajes más importantes de esta guerra carlista. Y se puede acabar un poco, pues... El liderazgo, ¿no? El liderazgo militar, claro, ¿no? Que ejercía, claro. Sobre todo podemos acabar con la pregunta del millón, ¿no? Ahora, si quieres, puedes hacer una pausa. Vale. Pues sí, perfecto. Para darle esto, la pregunta mía, me imagino que es ¿qué hubiera pasado si Zumalacárregui hubiera sido vivo, no? ¿O qué? Sí, realmente va un poco en esa línea. Ah, sí. Venga, pues escucha, pues ahora haces tú la pregunta a ti mismo. Venga, otra pausita. Bueno, Javier, ya estamos aquí otra vez. A ver, hazte la pregunta. Vamos hablando, realmente vamos a hacer la pregunta. Teniendo en cuenta... No me pises la dirección del podcast. Venga, dímela en bajito. Yo creo que la parte interesante es preguntarse si Zumalacárregui, con su forma de operar y sus éxitos, era el militar para ganar esa guerra, y entronca muy bien con lo que decías antes de los objetivos, ¿no? Vale, pues allá voy, escúchate, ya te voy a preguntar. Oye, Javier, por cierto, se me ocurre una pregunta muy interesante. ¿Tú crees que Zumalacárregui y sus tácticas eran el líder ideal para haber ganado esa guerra? O sea, ¿qué opinas? Sí, casualmente es de lo que iba a hablar. Efectivamente, es una de las preguntas que se hace en la historiografía, ¿no? Hemos visto una guerra de guerrillas, que, bueno, en el momento de la guerra, de la muerte de Zumalacárregui, pues a los de Navarra y el País Vasco, realmente a los gubernamentales les queda San Sebastián, les queda Bilbao, les queda Vitoria y la Ribera del Ebro. Es decir, todo el resto del territorio está bajo control carlista y muy bien controlado, salvo algún enclave, pues ya digo, algún enclave costero, algún localito perdido, realmente controlan el territorio. Ahora bien, ¿qué hubiera hecho Zumalacárregui en el llano? Porque ya en el llano, en el momento que pasa el Ebro y entra en Castilla, la orografía cambia, ya no puede aplicar estas tácticas, sus tropas ya no conocen el terreno. Es decir, realmente es interesante y hay, bueno, pues mucho debate sobre si Zumalacárregui... Perdona, la clave que antes has comentado es que Zumalacárregui o el ejército carlista del norte ni tiene caballería apropiada ni tampoco tiene armamento pesado. O sea, que estamos en un ejército que realmente es una infantería ligera, ¿no? Que se adapta muy bien al terreno, pero tirar hacia el sur es algo harto complicado. Exactamente, hubiera sido capaz de, bueno, pues de enfrentarse a una batalla en regla en llano, pues ahí es donde realmente queda la incógnita. Realmente lo que sí parece es que, bueno, pues falla un poco en el asedio de Bilbao al no ordenar este asalto. Parece que ahí le va un poco, bueno, pues no es su forma de operar. Hubieran hecho falta tal vez otros generales. Pero bueno, con la muerte de Zumalacárregui, pues nunca sabemos cómo hubieran pasado las cosas realmente o cómo no hubieran pasado. Claro. Con lo cual, lo único que podemos hacer es especular, que siempre es interesante, pero no da las soluciones históricas, por lo menos no desde el punto de vista histórico. Claro. Lo que sí sucede con la muerte de Zumalacárregui, como ya adelantaba antes, es un cambio radical en las tácticas de ambos bandos. Es decir, bueno, en el lado carlista pasa a mandar el ejército el teniente general Vicente González Moreno y vuelve en la parte cristina Luis Fernández de Córdoba, el general Luis Fernández de Córdoba. Aquí lo que va a pasar es que los carlistas empiezan a concentrar, sobre todo en la línea de Arlabán, en lo que es la zona de Arlabán, empiezan a concentrar su ejército. Es decir, ya no vamos a tener esta guerra de guerrillas y de movimientos, sino que vamos a tener una guerra de ejércitos concentrados, mucho más. Sí. Uh-huh. Con esto lo que hacen es que realmente reducen el campo de operaciones y permiten que sus adversarios también puedan concentrarse. Puedan concentrarse, puedan establecer líneas, digamos, fortificadas, líneas de asedio de las regiones controladas por los carlistas y ganar tiempo. Ganar tiempo pues para instruir tropas, ¿no? Uno de los grandes problemas del ejército cristino durante toda esta fase es la carencia de recursos. O sea, parece increíble, toda España está luchando contra bueno, pues dos provincias, en el fondo, y aún así, pues la falta de medios, la falta de recursos, aparte de la habilidad de Zumalacárregui, pues también son una de las razones de que las operaciones gubernamentales sean tan complejas y tan complicadas. Uh-huh. Y realmente también es cierto que cuando llegan a juntar muchas tropas, pues al final las bloquean en un valle cerrado y se las masacran. Pero bueno, realmente es uno de los Fernández de Córdoba, que es uno de los generales más hábiles de toda esta lista, pues siempre se va a quejar mucho de esto, ¿no? Este cambio de tácticas es importante porque los carlistas empiezan a ceder la iniciativa. Es decir, si antes se movían por todas partes, atacaban aquí, luego allí, luego arriba, abajo. Es decir, tenían constantemente al gobierno echando el bofe para intentar atraparlos en algún sitio, pues en este momento ya los carlistas reducen el ritmo de operaciones y el gobierno empieza a actuar. Ya veremos que a partir de aquí pues ya vamos a tener algunas ofensivas gubernamentales. Uh-huh. También en esta fase, ya ha muerto Zumalacárregui, pues se produce el 15 de julio de 1835, si no me acuerdo mal, la batalla de Mendigorría. Mendigorría es la batalla más importante de toda la guerra, por lo menos en número de efectivos. Estamos hablando de que en ese momento los isabelinos, los gubernamentales, son 36.000 y los carlistas 24.000 hombres. Sí, ya son ejércitos importantes. Sí, si nos acordamos de esas operaciones donde había 2.500 infantes y 500 artilleros y jinetes, pues la cosa ha cambiado. ¿Qué sucede en Mendigorría? Que los carlistas son derrotados, además con bastante contundencia, y que realmente además, Moreno ha planteado batalla con un río a sus espaldas, lo cual ya en aquella época se consideraba un error táctico fundamental. ¿Por qué? Porque cuando te tienes que retirar, pues hay que cruzar el río y esto se hace muy despacio, y realmente van a conseguir retirarse gracias a que, bueno, pues uno de sus contingentes defiende el puente de Mendigorría a sangre y fuego y no dejan pasar a los cristinos, permiten la retirada de las tropas y el ejército carlista se salva, ¿no? Pero realmente pues ha estado muy cerca. En este momento empiezan también, claro, con la desaparición de Zumalacárregui, que era un líder indiscutible, pues empiezan las rencillas. Quien había querido ser comandante en jefe del ejército carlista y no había sido nombrado es un tal Rafael Maroto, que ya nos va a ir sonando en esta historia. Sí. Y además mucho. Mucho. Y bueno, pues se le van a dar mandos aparte, pero realmente pues va a tener tales discusiones y tales desavenencias con el general Moreno que al final lo que decide el pretendiente es cesarlos a los dos. Sí, aquí muy salomónicamente se van los dos a casa y se acaba el problema. Y se nombra al general Nazario Eguía, quien, bueno, pues vuelve a hacer un cambio de táctica. Es decir, a partir de ahí decide que, bueno, pues lo que tiene que hacer ya no es ni concentrar el ejército para plantar batalla, ni esta guerra de guerrillas que lleva Zumalacárregui. A Eguía lo que le preocupa son estos enclaves de los que hemos venido hablando, que, bueno, pues están en su retaguardia, están dentro de su territorio, y entonces parece que pasamos a un tipo de guerra ya más muy puramente territorial. Eguía quiere ir conquistando todos estos empalmes para, unificar la zona bajo control carlista y a partir de ahí empezar a pensar en el exterior, ¿no? Perdona, por ejemplo, Javier, ¿esta batalla se produce en qué año? Mendigorría, sí, en el 35. En el 35, exacto, el 15 de julio del 35. O sea, estamos prácticamente, la guerra duró 7 años, estamos en el segundo año, que la guerra está prácticamente empezando. Estamos empezando, sí. Ya se produce una batalla decisiva. Sí, fracasa el asedio de Bilbao y esta batalla, pero que cuenta, si es la más importante, evidentemente ya marca un poco, ¿no?, el devenir de la guerra, ¿no? Más realmente lo que hace es demostrar que este ejército de voluntarios no estaba capacitado para plantar cara a un ejército lineal. Por lo menos no en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Y a veces la táctica y el entrenamiento, el valor es una cosa muy importante y muy necesaria, pero la táctica y el entrenamiento, la instrucción pura y dura, esa de cuando hacíamos la mili, era un auténtico rollo, porque estabas ahí todos marcando el paso, pero la instrucción tiene su valor. Claro. Hoy en día bastante menos, pero en su momento, en aquella época, era fundamental. Realmente, grandes éxitos de Eguía. La toma del pueblo de Guetaria el 1 de enero del 36, no consigue tomar el Peñón, con lo cual es un éxito a medias. Había iniciado un bloqueo de San Sebastián y semibloqueos de Pamplona y de Vitoria, que tampoco tienen demasiado éxito. Es decir, no es una gran época para los carlistas. Tampoco lo es para los cristinos. El general Córdoba, literalmente escribe: horrorosa es mi situación. El que pide en Londres, París y Madrid una batalla, una victoria, la decisión de la lucha al general que la dirige en Navarra, solo produce una prueba de cuánto puede extraviarse la razón. Resignado yo hace mucho, la menos ilustre víctima, solo me cuido ya de cumplir un gran deber, repitiendo que con lo que tengo no solo no puedo llevar a término la guerra, sino que con lo que me falta para existir no respondo de las más funestas consecuencias. Madre mía, vaya... Y esto es el general al mando. Por eso, impresionante, ¿no? Es una situación límite, ¿eh? La miseria de las tropas es tan grande que ya da lugar a desórdenes y actos de indisciplina, cuyo resultado temo. Todas las tropas del general Rivero quedaron ayer y hoy sin pan. A la 1 de la noche emprendieron una larga marcha. En tal estado se quiere que triunfemos. Madre mía. Como digo, Eguía acaba marchando a Madrid. Córdoba acaba marchando a Madrid para exponer la situación. Eguía va consiguiendo sus pequeñas victorias. El 12 de abril cae Lequeitio. Y al final, esto no funciona. Eguía acaba dimitiendo a mediados de junio. Y en cuanto a Córdoba, se encuentra con una situación problemática. Porque Córdoba era un, liberal moderado. Entre tanto, se produce la sargentada de la Granja. Se suben al poder los liberales progresistas, los más radicales. ¿Sí? Y Córdoba no solo es destituido, sino que además prefiere abandonar el país y marchar a Francia, no vaya a ser que la cosa se ponga demasiado radical y empiecen a rodar cabezas. También hay que decir que en esta ocasión los gubernamentales salen ganando. En lugar de Córdoba, tenemos al general Baldomero Espartero. Espartero, claro. Otro conocido. De esto hablaremos al final. Ahora hablaremos cuando despidamos a Javier. Hablaré un poco de Espartero, un poco de la regencia. No vamos a hablar de la regencia de Espartero, pero hablaremos un poquito del tema y tocaremos este asunto un poco. Evidentemente, claro, hay unas luchas. Y no solamente es una lucha entre dos facciones. Es que dentro de cada facción, sobre todo de la liberal, de la cristina, existen unas tendencias tan claras y tan antagónicas que producen estas algaradas, estos golpes, ¿no? Es que realmente la situación es absolutamente caótica. Y además, cómo este general da el ejército, gubernamental, el ejército liberal, el ejército cristino, cómo es posible que estén en esta situación de prácticamente de hambruna y de caos que antes has comentado. Es que realmente no había medios para mantener un ejército. Antes hemos comentado la importancia de la pérdida de las provincias americanas, la importancia del comercio. España está en una bancarrota. Es decir, esta guerra viene en un proceso de bancarrota. Cuando el resto de Europa empieza a despegar, el comercio empieza a ser floreciente, aquí en España estamos en una situación, fijaos, de matanzas, porque tampoco hemos hablado del tema. No sé si luego lo tocarás, pero es que la guerra carlista, que parece que, como está hablando Javier, evidentemente está describiendo un poco los acontecimientos de una manera un poco esquemática, para no entrar en mucho detalle, pero hay que decir, Javier, ahora si quieres lo rematas, que la guerra carlista fue una guerra civil, pero de matanzas indiscriminadas a los pueblos, de destrucción, de quema de pueblos, de quema de cosechas, es decir, de venganzas entre familias, de venganzas entre pueblos, o sea, lo que es una guerra civil, pero llevada al extremo más cruel y más salvaje que uno se puede imaginar, que eso, bueno, a lo mejor lo podemos comentar, que no es de ejércitos que se mueven y combaten, y no, es que entre medias, entre la gente, la población civil, había auténticas matanzas, pero matanzas en terroríficas. O sea, ni mucho menos, que hemos comentado muchas veces, ni mucho menos se puede comparar con la guerra del 36. Esto fue una auténtica barbaridad. No sé si estás de acuerdo conmigo, Javier. Sí, la verdad es que es una... Bueno, ya lo adelantábamos un poquito antes. Una de las características de esta guerra son las represiones, ¿no? Uh-huh. Si a una guerra civil sumamos una guerra de guerrillas, pues el escenario es perfecto, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, pues antes comentaba, los carlistas enterraban su artillería. Esto lo sabían los cristinos. Entonces, cuando se llegaba a un pueblo, pues claro, una de las preguntas, ¿dónde están las armas de los carlistas? No sé, quemamos el pueblo. Claro. Una de las cosas, por ejemplo, que pasaba, claro, como no había esta retención del territorio, sobre todo en estas primeras fases de Zumalacárregui, y luego también será bastante fluido, pero bueno, sobre todo en esta primera fase de Zumalacárregui, pues realmente cuando un contingente cristino llegaba a un pueblo, pues preguntaba por los hombres, por los maridos, por los hijos mayores. Claro, ¿dónde están? En el monte con las vacas. 15 días después, ¿dónde están? En el monte con las vacas. 15 días después, ¿dónde están? En el monte con las vacas. Claro, llega un momento en el que yo no se lo creía a nadie. Entonces, automáticamente, bueno, se establecieron medidas de control, es decir, nadie podía abandonar el pueblo sin informar al alcalde de dónde iba, bueno, todo este tipo de cosas. Y claro, caso contrario, pues sufría las consecuencias la familia, sufría las consecuencias todo el pueblo. O sea, pueblos incendiados, pues hubo muchos. Fusilamientos en masa de soldados capturados, pues también se llega al absurdo de que, bueno, pues en Morella se va a fusilar, si no recuerdo mal, en el 36, a la madre de Ramón Cabrera, del general carlista Cabrera, ¿no? Como si la madre tuviera alguna culpa. Y además, bueno, pues acaba siendo un fusilamiento absurdo, porque ahora que ya te has quitado cualquier cosa con lo que puedes hacerme chantaje, pues Sánchez Castilla, o sea, el cabreo de hecho que se va a coger Cabrera es bastante considerable, y se van a, pues claro, la reacción va a ser exactamente la misma, es decir, fusilar oficiales capturados. Una de las, digamos, en la carretera, una de las anécdotas en la carretera precisamente de Vitoria a Pamplona, pues un joven oficial que está viajando a Pamplona, pues aprovechando una columna gubernamental, pero realmente va de paisano y no está en servicio, pues va a Pamplona para casarse, pero la columna es derrotada por los carlistas y él es fusilado. Es decir, por el simple hecho de que es oficial y gubernamental, pues lo fusilan, y realmente pues ahí el pobre chaval pues ni pintaba, ni había ido a combatir, ni había ido a hacer nada, sino simplemente pues aprovechaba para viajar a Pamplona para casarse, ¿no? Sí, sí, sí, no, es la anécdota, así que puedo seguir contando ahora, pero uno lee sobre la guerra carlista, sobre todo esta guerra carlista, que es la más larga, la más cruenta, la primera, realmente hay testimonios, además como es tan reciente, hay mucho testimonio y mucho parte de guerra, y es absolutamente, pero es que no os podéis, si queréis investigar sobre el tema, pues podéis hacerlo, es absolutamente estremecedor, o sea, de sobre todo con los prisioneros, bueno, de hecho, bueno, hablan siempre que los carlistas eran bastante más duros, ¿no?, o sea, vamos, no hacer prisioneros o el trato al prisionero, bueno, caer prisionero de los carlistas, he leído documentos que era prácticamente, bueno, preferían morir, ¿no?, que caer, o sea, vamos a ver, impresionante. Y los pueblos igual, al ser fronteras, como tú antes has dicho, fronteras móviles, no es un frente estable, claro, en el momento subo, bajo, el pueblo lo tomo, lo retomo, ahora llego, ahora no llego, claro, igual los carlistas bajaban, recuperaban territorio, y decían, ¿tú por qué has ayudado a esta gente, no? ¿Por qué has...? Es decir, o sea, era... en fin, la verdad es que ese es, te pone los pelos de punta. Si uno lee un poco sobre este tema, la verdad es que no es cuestión de dar detalles, pero te ponen los pelos de punta. Es terrorífico, es terrorífico. Hasta el punto de que, bueno, al final va a ser un inglés, Elliot, el que, bueno, pues mueva la firma de un convenio para el trato de los prisioneros y para establecer unos sistemas de intercambio y establecer pues un cuidado correcto a los prisioneros heridos y todo eso. Madre mía. O sea, bueno, tendrá que venir un extranjero para ponernos de acuerdo. Sí, bueno, pues sí, es que yo la única solución. Digo, Javier, vamos, hacemos otra pausita y continuamos con la guerra carlista. Venga. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis de la charla, en la charla con Javier Beramendi, vamos a tocar brevemente dos acontecimientos que me los metemos aquí para entender, bueno, que no, es que no podemos olvidar estos dos acontecimientos que suceden durante la guerra, es decir, los dos en 1836 concretamente. Uno es la desamortización de Mendizábal, del que vamos a, de lo que vamos a hablar ahora mismo, y el segundo tema es los sucesos o el golpe, la sargentada, lo que se conoció como la sargentada de la granja en 1836. El primero, la desamortización de Mendizábal. Bueno, creo que de esto hablamos en algún audio, creo que era el motín de Esquilache, no recuerdo. Hablamos de manos muertas. Las manos muertas eran terrenos que en su día alguien cedió a la iglesia, cuando alguien moría, bueno, hacía testamento y se dejaba a la iglesia, bueno, pues buscando, pues eso, un mejor más allá, un mejor, la vida, la otra vida la tuviera más, mejor garantizada, si cedía a la iglesia, bueno, sus bienes. Mucha gente cedía cuando moría sus terrenos a la iglesia, digo, estos terrenos, grandes extensiones, eran patrimonios, se llaman amortizados, viene la palabra muerte, del muerto que dejaba ese terreno a la iglesia. Bueno, pues según el derecho canónico, esos territorios no podían ser tocados, ni vendidos, ni transferidos, no podían ser divididos, es decir, eran terrenos que quedaban para la iglesia, pero no se podían utilizar. Es decir, ya digo, eran patrimonios, se llaman amortizados. Uno de los hechos más importantes de la reforma liberal, esta que se produce durante la guerra carlista y previamente, fue una política desamortizadora que se realiza en 1836, digo, durante la guerra, y la lleva a cabo el ministro isabelino Juan Álvarez Mendizábal. Ya previamente, reyes ilustrados como Carlos III o Carlos IV ya habían este proyecto lo habían puesto en marcha. De hecho, la Corte de Cádiz también lo ponen en marcha, como durante el trienio liberal también se proceden a pequeñas desamortizaciones, es decir, a quitar terrenos a la iglesia, a quitar bienes a la iglesia para ponerlos, digamos, en el mercado, es decir, que puedan ser utilizados. Más tarde vendrá otra que hablaremos de ella en otro podcast, fue la desamortización de Madoz, pero ya hablaremos de ella. Bueno, la iglesia, ¿de dónde vienen estas desamortizaciones? Aparte, por supuesto, del claro objetivo de conseguir dinero y conseguir terrenos. La iglesia era identificada, como hemos visto, con el bando carlista, es una cosa obvia. Y durante la guerra que se produce esta desamortización, volvió a ser blanco de medidas contra su patrimonio y contra la institución de la iglesia en sí misma. Fijaos que en el año 34, ya con la guerra comenzada, el presupuesto que tenía la iglesia equivalía al presupuesto del Estado. Fijaos, y más o menos, como antes comentábamos, tenía en su poder más o menos el 18% de tierra cultivable del país. Bueno, pues esta corriente y estas medidas contra la iglesia, que son tomadas desde el gobierno liberal, van a desembocar durante los años 34 y 35, ya digo, en plena guerra carlista, en soflamas exaltadas de los liberales más radicales, que van a terminar con quema de iglesias, quema de algún convento y matanzas de frailes, a quienes el populacho liberal, y así le llamaban, en un término acuñado por los propios liberales, el populacho liberal, identificaban con los carlistas. Es decir, los primeros incendios y matanzas anticlericales que se producen en Madrid se extienden a otras provincias. Hay un informe de la Junta Provincial de Zaragoza, la Junta Provincial Liberal, que ante hay una serie de matanzas e incendios en Zaragoza en el año 35, y bueno, fijaos cómo lo llega a justificar. Es un escrito de la Junta de Zaragoza. Dice, para que un pueblo religioso hasta la superstición llegue a clavar el puñal en el seno de los cenobitas que 20 años eran objeto casi de un culto, una causa poderosísima ha de haber sobrevivido. Dice, los zaragozanos no son viles incendiarios ni cobardes asesinos, sino los mismos valientes que hicieron temblar la hueste de Napoleón. Es decir, justifica la Junta Provincial de Zaragoza estos asesinatos y estos asaltos a iglesias y conventos. Entonces, con este ambiente anticlerical, fijaos que el concepto importante que nace en esta época, este ambiente agravado por una enorme crisis político-económica, que tenemos en este momento, pues llega al gobierno de María Cristina, el famoso banquero gaditano, que era de origen judío, un ultraliberal y anticlerical, que se llamaba Juan Álvarez Mendizábal. Mendizábal tenía dos problemas fundamentales. Uno era el déficit del Estado y otro era la guerra contra los carlistas. Pues para intentar matar dos pájaros de un tiro, lo que hace idear la desamortización, es decir, una medida que pretendía adquirir bienes de la iglesia mediante la expropiación forzosa de bienes a la iglesia, de terrenos a la iglesia, para venderlas por subasta y recaudar. De una manera reponía el déficit y de otra manera iba a financiar un gran ejército que acabara con la guerra lo antes posible. De hecho, con lo que saca de la desamortización, piensa o proyecta reclutar unos 100.000 soldados y terminar con la guerra. Mendizábal va a ser implacable con la Iglesia y con sus bienes. Ella, digo, apoyada en ese ambiente anticlerical que se respira en la retaguardia liberal, en las ciudades, sobre todo ciudades liberales, bueno, pues los bienes de la Iglesia son declarados bienes nacionales, son incautados. Bueno, como medida social, el proceso no tuvo efecto ninguno en cuanto a la igualdad de la gente, porque las subastas de lo que incautaban a la Iglesia iban a caer en las manos de siempre, es decir, en pocas manos, que son las que tenían el dinero. No se forma en España con esta desamortización, con esta venta de territorios, una burguesía agraria, que era lo que se podía pretender, es decir, que lo compraran, gente del entorno agrario, esa clase media agraria que antes hablábamos, lo podía comprar y, bueno, y empezara a darles funcionamiento y dar trabajo. No. Solamente los terratenientes de toda la vida se interesaron por las pujas, porque eran los que más podían pagar por aquello, y entonces, en vez de convertirse en una reforma agraria, lo que hizo fue, bueno, pues fue acrecentar el latifundismo, sobre todo en el sur. No produjo ganancias al Estado, porque se vendió muy lentamente, el dinero llegó tarde, es decir, hubo deudas, llegó con cuentagotas, y aunque se liberaron miles de hectáreas para la explotación agraria, no vino acompañado de esta desamortización, de una reforma realmente política agraria, y los resultados fueron muy limitados. Es decir, lo que pudo ser una reforma agraria en toda regla, que hubiera venido a España de maravilla, lo que hice fue cambiar de las manos de la Iglesia a las manos de las clases más favorecidas económicamente, como eran, pues ya digo, la clase media, los grandes propietarios y los aristócratas. Eso fue lo que ocurrió con la desamortización. Las consecuencias fueron que la aristocracia de la tierra, los grandes propietarios, apoyaron al régimen liberal. Claro, ¿cómo no lo va a apoyar? Se han hecho más ricos de repente a costa de la Iglesia, pero los campesinos, que era realmente el objetivo de esta reforma, de esta desamortización, no recibieron absolutamente nada. Esto fue un fracaso, por no hablar, por supuesto, del expolio artístico que supuso la desamortización de Mendizábal, la cantidad de obras de arte que se perdieron, y de destrozos en conventos, es decir, un auténtico desastre. O sea, primero, la invasión napoleónica medio arrasó, y la desamortización de Mendizábal acabó de arrasar el patrimonio cultural, artístico de las iglesias españolas. Esto es así como lo estamos contando. De hecho, ya digo, muchos habéis escuchado en visitas culturales de monasterios, iglesias, hablar de la desamortización de Mendizábal. Y bueno, pues esto creo que era importante hablar de ello. Y el segundo acontecimiento, que antes de seguir con Javier Beramendi, quería hablar de la Sargentada de la Granja, cuando se instaura la Constitución de 1887. Bueno, había una serie de... la Guardia Real que había en el Palacio de la Granja, en Segovia, donde estaba la Reina Regente, María Cristina, había una guarnición. Entonces, parece que unos días que eran más propicios, bueno, una serie de sargentos, fundamentalmente sargentos, obligan a la Reina Regente, María Cristina, que estaba descansando en ese momento en el palacio, a suspender aquel estatuto real que antes hablábamos y proclamar la Constitución de 1812. Entre este tema hemos hablado antes, pero no del hecho en sí de cómo se produce. Bueno, pues es un levantamiento, es un golpe que dan los sargentos en la granja. La consecuencia de este golpe, la más inmediata, es la reina accede obligada, ecuacionada a restaurar la Constitución del 12, y hay un cambio de gobierno, digamos, de los liberales menos extremos, los liberales más de tesis más blandas, se va a cambiar automáticamente a liberales más extremistas, más progresistas. No se sabe si fue una cosa espontánea de estos militares que había en la granja, si fue, realmente no se sabe, aunque hay muchos datos que indican que realmente pudieron ser los propios sargentos de la granja los que de una manera autónoma presionaran a la reina y llevaran a cabo esta acción. Es decir, aquí hay un dato importante, es que la reina María Cristina se ve obligada por un sector, digamos, extremo liberal es humillada realmente, ¿no? A restaurar la Constitución del 12, lo que va a crear ya en María Cristina y en la monarquía, en el ámbito monárquico, un resentimiento fuerte hacia ese sector liberal más radical. Esto es un dato que luego, más tarde, en podcasts posteriores, pues iremos viendo. El caso de este motín de la granja lo que hace es establecer la constitución del 12, se va a abolir el Estatuto Real y se inicia otra vez ese proceso de revolución liberal española que, bueno, que se abortó tras las Cortes de Cádiz. Es decir, es un dato muy importante. Y aquí se llega, sí que hay una abolición definitiva de las instituciones del antiguo régimen. Bueno, entonces, esta facción progresista del gobierno que ahora mismo está en el poder, que ha dado este golpe realmente, ¿no? Estos sucesos, lo que hace es, quiere aprobar una constitución con consenso con los moderados. Es decir, los liberales muy más radicales progresistas quieren pactar con los liberales moderados una constitución, un texto que permita la alternancia de los dos partidos, una vez tú y otra vez yo. Es decir, una constitución que agradara a los dos. Entonces, se crea esta constitución de 1837, que estará vigente hasta 1845. Pero ya digo, es un tema que hablaremos en podcast posteriores del siglo XIX. Yo creo que hasta aquí ya hemos llegado bastante en profundidad. Ya digo, pero estos dos temas no los quería dejar sin comentar, porque son dos sucesos que, bueno, que se producen durante la guerra y creo que son lo suficientemente importantes. Bueno, Javier, pues seguimos con la guerra carlista. Estamos acabando un poco la definición de las operaciones en el norte, que son un poco las que, bueno, tienen más importancia, más fuerza. Imagino que ahora, bueno, pues cuando rematemos esto, empezaremos con bueno, qué pasa en otra zona de España, ¿no? De una manera un poco, si quieres, un poco ya en segundo lugar. Como, bueno, te dejo que sigas con el guión. Pues sí, porque la verdad es que el personaje interesante es Zumalacárregui y tendemos a olvidar que efectivamente pues hubo otros sectores donde se combatió, fundamentalmente Cataluña y el Maestrazgo. Uh-huh. En Cataluña también hay que decir que, bueno, pues la actividad es bastante escasa, ¿no? A nivel anecdótico, pues el 9 de febrero de 1834, los gubernamentales capturan una goleta de Toscana, en la Aurora, que lleva armas y municiones para los carlistas. Vamos a hablar un poquito de Toscana y, si te parece, vamos a aprovechar para meter el escenario internacional. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo influye internacionalmente la guerra? Vale, muy bien, parece muy bien. Exactamente. Durante la guerra carlista se van a crear básicamente dos sistemas de alianzas. Por un lado, el que se llama el Acuerdo de Münchengrad, que va a ser el que va a reunir a las potencias absolutistas de Europa, y bueno, pues las va a reunir fundamentalmente, pues estamos hablando de Prusia y de Austria y Rusia, que son, digamos, las tres potencias que apoyarán al carlismo nunca con tropas, es decir, siempre exclusivamente con dinero, ¿no? Otros países, pues por ejemplo Nápoles, va a haber división de opiniones. Piamonte, Cerdeña lo van a tener tan claro que llegan a estar a punto de declarar la guerra a Madrid, al gobierno de Madrid, solo que se van a encontrar con la Royal Navy por el camino y deciden que la discreción es la mejor parte del valor y que tampoco es cuestión de complicarse demasiado la vida. Sí, yo lo creo. Digo, Javier, perdona que te interrumpa de nuevo, un poco por aclarar y centrarnos. Hay que explicar un poco, que yo creo que ya lo hemos explicado en otros programas y en este también, que evidentemente la situación en Europa es, o sea, decir, el conflicto que sucede en España, también sucede en Portugal, en Francia, es decir, en varios países europeos, hay un conflicto, bueno, de que estas revoluciones liberales que van a acabar con el antiguo régimen, con el absolutismo, es decir, es un foco europeo, no solamente español. Que pasa que en España, evidentemente, esto aquí se ceba, ¿no? Es decir, va a durar muchos años y lo que es conflicto que, digamos, se va resolviendo de una manera más o menos rápida en Europa, aquí se va a enquistar. Pero hay potencias liberales, por ejemplo, el Reino Unido, que es Inglaterra, pues va a ayudar a las potencias liberales, pero hay monarquías absolutistas que aún perviven, por ejemplo, la rusa, etcétera, lo que has comentado ahora, que van a seguir luchando por mantener ese estatus absolutista, ese estatus de antiguo régimen frente a las revoluciones liberales. Es un poquito el concepto de, por eso en Europa hay un conflicto interno también entre estos dos movimientos, como ha pasado prácticamente durante todo el siglo XVIII, lo que estamos hablando del siglo XIX y parte del siglo XVIII. Por eso un poquito meternos en ese tema. O sea, hay países que apoyan a unos y a otros porque el conflicto es a nivel realmente a nivel europeo. Es un poquito la cuestión. Bueno, perdona, continúa. Sí, realmente y efectivamente, ¿no? Pues por un lado tenemos estas potencias absolutistas y por otro tenemos la cuádruple alianza. La cuádruple alianza yo le tengo especial cariño porque es el último acto diplomático, el último éxito diplomático de un personaje singular, que es el obispo Talleyrand. Uh-huh. Este que había sido obispo, que luego se había sumado a la Revolución Francesa, que había sido ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, bueno, sí, que había sido representante de Luis XVIII en el Congreso de Viena. Sí. Talleyrand es un personaje clave en la historia de Europa. Sí, sí, además un camaleón político extraordinario. Sí, un figura, sí. Y que, bueno, pues en esta su última acción consigue reunir, formar la cuádruple alianza, Reino Unido, Francia, Portugal y España. Formada inicialmente para ayudar a los liberales portugueses, pues se introducen cuatro artículos adicionales cuando termina la guerra civil en Portugal, el 18 de agosto de 1874, y pasan a, digamos, ayudar a los liberales españoles. Ayudar de una forma mucho más real, es decir, los portugueses van a mandar contingentes, por ejemplo, pues pasan a Cataluña pues una unidad de granaderos de Oporto, unos casi 1.000 hombres, 1.700 cazadores, por ejemplo. Los franceses, pues en el año 1875, en agosto, mandan a la legión extranjera, 6.000 hombres, que está formada en ese momento por 6.000 hombres. Los británicos también van a mandar un contingente de unos, la legión auxiliar británica, que al principio serán unos 8.000 hombres. Y luego aparecen aventureros que intentan crear cuerpos específicos, pues el cuerpo de Schwarze, un tal Schwartz, que intenta juntar 2.000 hombres, o el se piensa que el ejército francés de los Pirineos, bueno, pues pueda, bajo el mando del general Arisp, pueda intervenir en la guerra, pues atacando a los carlistas por retaguardia, pero bueno, esto ya no se llega a materializar, es decir, la intervención nunca va a ser oficial, siempre va a ser cuerpos auxiliares, cuerpos alquilados, sí. Digamos que la legión extranjera francesa, pues entre comillas, se alquila al gobierno español para que vaya allí a pegar tiros, y bueno, pues en realidad no van a ser tropas ni demasiado eficaces ni demasiado de demasiada calidad tampoco, ¿no? Pero bueno, ahí hay todo un movimiento y se nota sobre todo la diferencia fundamental, ¿no? Estas potencias absolutistas pues van a apoyar al carlismo con dinero y con influencia y con armas, pero nunca con tropas. Los que, digamos, los extranjeros que apoyen al carlista, a los carlistas como Radden o Henningsen, lo harán a título puramente individual. Y bueno, pues las potencias, digamos, de la cuádruple alianza sí lo harán de una forma más real, con más chicha. Pero bueno, habíamos hablado de la goleta toscana Aurora, pues es otro de los casos, ¿no? De envío de munición o de medios. Realmente, como digo, Cataluña muy poquito. El 13 de abril el general Llauder promulga el decreto de lo que se llama el decreto de Santa Coloma de Queralt, en el que informa que no solo se pasarán por las armas a los jefes y oficiales sublevados, sino también a los soldados, que al principio, bueno, pues parece que a priori se les había evitado este mal, sí. Pero a todos aquellos que se descubra que se han acogido a indulto y que han vuelto a incorporarse a filas carlistas, pues a partir de ahora también se les fusilará. Bueno, pues el general Romagosa, que es el comandante general carlista en Cataluña, bueno, pues es nombrado, llega a Cataluña a finales de junio, también del 34, y el 12 de septiembre es capturado en Punta de Vará y cuatro días después lo fusilan. Entonces realmente pues el éxito es muy, muy limitado, ¿no? Donde sí se mueven las cosas bastante más es en el maestrazgo, donde primero tenemos a Carnicer, que es su partida es la más importante, ocupa Daroca en marzo, derrota al conde de Mirasol poco después, empieza a entrar en contacto con la sublevación en el norte, o sea, cruzar el Ebro pues no era una cosa tan sencilla, no había tantos puentes ni carreteras como ahora, y bueno, pues los puentes sobre todo estaban en los pueblos, había guarniciones militares, vamos, no era moco de pavo. Y efectivamente, y a Carnicer pues se le une Ramón Cabrera, que en su momento pues era conocido como el Tigre del Maestrazgo, ¿no? Que es uno de los personajes también, pues es una especie de Zumalacárregui más guerrillero y menos militar para la región del Maestrazgo. En todo caso, bueno, pues parece que tiene una época estos dos guerrilleros bastante buena, hasta que son derrotados en Mayals y ya, bueno, pues van a volver a la táctica de guerrillas. Realmente, bueno, pues el acontecimiento fundamental va a ser la pérdida de Carnicer, porque bueno, pues en un viaje al norte, para reunirse con las tropas que están allí y hablar y concertarse, pues es detenido y fusilado y nunca llega, y quien pasa a tomar el mando del maestrazgo es Cabrera, a pesar de que el conde de Villamur, que viene a ser, bueno, pues el plenipotenciario de Carlos María Isidro en ese momento, su primer ministro, pues dicta un decreto en Iturmendi que faculta a cada una de las partidas del maestrazgo para que operen por su cuenta. Es decir, parece como que atomiza todas las posibilidades de Cabrera. Por suerte, bueno, pues sus oficiales se dan cuenta de que esto no funcionará y deciden pues seguir a sus órdenes, ¿no? Pero ahí está a punto de destruir el ejército carlista. El movimiento carlista en la zona del Maestrazgo. Y es un poco, bueno, pues los acontecimientos de la época en ese momento, como digo, poca cosa de valor. Nos habíamos quedado en lo que es la zona del norte y teníamos, bueno, pues a Baldomero Espartero, que había conseguido pues tomar el mando del ejército gubernamental. Espartero, bueno, pues va a estar al mando ya, va a cesar un poco esta rueda de oficiales, va a estar al mando ya hasta el final y va a tener pues alguna actuación gloriosa y alguna actuación de pura suerte. Realmente pues en esta época se produce el segundo asedio de Bilbao, que realmente dura del 23 al 27 de octubre, es decir, muy poquito tiempo, por eso decía antes con ironía, dos asedios y medio. Uh-huh. Y a partir del 4 de noviembre pues empieza el que será el segundo asedio de Bilbao. Este asedio va a durar hasta la batalla de Luchana, que se desarrolla el día de Navidad de 1836, en el cual el ejército de rescate, en ese momento bajo el mando del general Oraa, porque Espartero estaba enfermo, intenta llegar hasta Bilbao, tiene que tomar los altos. Aquí parece que hay una anécdota de estas misteriosas, milagrosas, ¿no?, que a veces se dan en las guerras, y es que, bueno, pues en un momento dado Oraa, que ve que no ha conseguido pasar, que tiene al ejército a medio de sangrar, pues le dice al corneta que toque retirada. El corneta se equivoca, toca al ataque, todo su ejército interpreta esto que hay que lanzar un último asalto, lanzan este asalto, y mientras Oraa está intentando decidir si hierve al corneta, lo despelleja, lo cuelga por los dedos de los pies o qué le hace, pues parece que los carlistas que estaban a las alturas, hartos ya de aguantar asaltos, pues se derrumban, huyen y se consigue la victoria, ¿no? La situación había sido tan justa que, bueno, pues parece que Espartero se llegó a levantar de la cama para tomar un poco la dirección de las operaciones y será nombrado conde de Luchana, pues gracias a esta victoria. Pero no, es que si Espartero estaba en la cama con la táctica más o menos preconcebida y oye el toque de carga, sale de la cama, no, salta por la ventana a ver qué pasa, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Pues es un poco la anécdota. La anécdota, ¿no? A partir de ahí, pues ya habíamos dicho que el general Leguía había dimitido del bando carlista y lo que decide en este momento el gobierno carlista y el pretendiente es que van a empezar a tomar el mando oficial de las operaciones pues gente de la familia real, ¿no? En este caso va a ser el infante don Sebastián Gabriel, que es el hijo de la princesa de Beira. La princesa de Beira era la cuñada de Carlos María Isidro, que acabará casándose con él. Es decir, pues una de las grandes apoyos de la causa carlista, está en el extranjero, conseguirá llegar a Navarra para, bueno, se casará con él por poderes desde Austria, luego llegará a Navarra para formalizar este matrimonio. Típica historia romántica en medio de todo este desmierde, con perdón. Sí, sí, sí. Y bueno, pues su hijo es el que es nombrado comandante en jefe del ejército carlista del norte. Obviamente con el general González Moreno como jefe de Estado Mayor. O sea, entramos en esta fase que se ve en otros ejércitos monárquicos y absolutistas, donde el rey o alguien de la familia del rey tiene el mando, porque es la posición de prestigio, pero el jefe de Estado Mayor es el que verá rodar su cabeza si las cosas no salen bien. Sí. Básicamente. Sí, sí. Enfrente, pues seguimos teniendo a los cristinos y vuelve a aparecer el general Sarsfield. Sarsfield, que lo habíamos dejado encerrado en Pamplona, diciendo yo no quiero saber nada de esta historia, bujaros la vida. Y de hecho en el 37 allá en Pamplona será asesinado, todavía no hemos llegado a esto, pero bueno, adelantemos el acontecimiento. A primeros, estamos hablando de marzo, pues decide organizar un movimiento convergente, un ataque en tres pinzas contra todo el territorio carlista. Vemos ya unas tácticas, digamos una táctica un poco más compleja y sobre todo una coordinación de los diferentes ejércitos gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Evans, Espartero y las tropas bajo su mando pues saldrán el 10 de marzo, 10-11 de marzo, para atacar a los legitimistas en diferentes puntos y conseguir copar a su ejército. El problema es que esta, pues como suele pasar muchas veces, esta operación tenía que haber empezado mucho antes, el mal tiempo la retrasa y todas las operaciones secretas que se retrasan pues acaban por ser conocidas por el enemigo. Y realmente pues lo que van a hacer los carlistas es moverse otra vez y ir tomando, digamos, ir atacando a los gubernamentales pues uno por uno. Y esto es un poco el esquema general de las operaciones en Navarra. Sí, hasta que acaba la guerra, ¿no? Continúa ya con este sistema, ¿no? De defensa de territorio y han vuelto un poco al origen, ¿no? En esta segunda fase, efectivamente, Don Sebastián, el infante Don Sebastián, será relevado del mando, también el general Moreno del puesto de jefe de Estado Mayor, y ya pasarán a tomar el mando el pretendiente Don Carlos y el general Guergué, que son, digamos, bueno, pues dos de los personajes también importantes. ¿Qué sucede en el este? Antes de meternos con las expediciones y con la última fase de la guerra muy rápidamente, pues en el este muy poquito, es decir, en el maestrazgo, pues sobre todo Cabrera toma control de la zona de Cantavieja. Es aquí cuando empieza a ser el llamado el tigre del maestrazgo. Y en el año 38 toman Morella, que se convertirá también en la capital de esta región carlista, ¿no? Una cuña, ¿sí? El que no conozca a Morella, por favor, que vaya a conocer Morella. Y que suba al castillo, hasta arriba del todo, y que ahí pues divise un poco lo que y que se imagine lo que tuvo que ser la guerra carlista. Bueno, aparte es una ciudad medieval y una ciudad con una importancia tremenda, pero merece la pena, de verdad. Si alguno no lo conoce, Morella, el maestrazgo en castellón, de verdad que se lo aconsejo, pero vamos, no puede dejar de conocerlo. Bueno, de hecho, la cuña turística, perdona, Javier, sigue. Me lo tengo que apuntar, cachis. ¿Has estado, no? No. ¿No has estado en Morella? No está en Morella, por eso digo que me lo tengo que apuntar. Pues solamente solamente ver una foto en internet de Morella ya impone la foto, o sea, es decir, el paisaje, pero tiene un pasado, ya digo, de regambre medieval tremendo, y además ya, o sea, lo que es ya físicamente, lo que es la visión de aquel punto, uno se da cuenta de la estratégicamente lo que era aquello. Y además, aparte, es un pueblo precioso, o sea, vale la pena. Eso, ese turismo de playa, que no sabe dónde ir, la zona de Levante, pues va a Morella y, bueno, es una visita muy interesante, muy interesante. Además, la parte de la fortaleza del castillo, la parte que está arriba, bueno, está muy muy retocada, muy muy adaptada a la defensa del tiempo del carlismo, realmente, ¿no? Y bueno, merece la pena, sobre todo, digo, porque es un lugar donde estuvo Cabrera, ¿no? Es decir, que históricamente es un lugar, vamos, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, es un hito. Sí, sí, no, vale la pena, vale la pena. Perdona, bueno, pues continúa, que te voy, evidencia, te voy. Voy a seguir con... Vamos, seguimos. Realmente en Cataluña muy poquito. Tenemos una nueva aparición del general Maroto, que es enviado después de haber sido destituido por discutir con sus superiores, junto con su superior, pues es enviado a Cataluña, donde la verdad es que no se cubre de gloria especialmente, y pasa a Francia. Y bueno, pues lo sustituye el general Urbizondo, cuyo éxito fundamental es tomar Berga. También una ciudad muy interesante con el santuario ahí arriba, que bueno, pues se va a convertir en la base catalana del carlismo, ¿no? Hasta la llegada en julio de 1838 del conde de España, que obviamente va a cambiar el conflicto catalán, va a reorganizar el carlismo en Cataluña y va a establecer unas purgas absolutamente brutales. Pero bueno, vamos a dejar las cosas para cuando son. Y si te parece, pues hablamos un poquito de las expediciones, o de la fase de las expediciones, que también tiene su... Pues me parece perfecto. Una pausita y hablemos de las expediciones, que hablamos de expediciones que los carlistas inician hacia el interior. Es decir, por primera vez, ¿no?, van a salir de sus asentamientos territoriales tradicionales y van a intentar, bueno, pues ganar terreno o sorprender a los isabelinos, a los cristinos, a los liberales, como lo queremos llamar, en su propio territorio. Bueno, pues eso lo vemos enseguida con Javier Benamendi, que enseguida nos habla de ello. Bueno, Javier, nos hemos quedado en las expediciones. Es decir, los carlistas salen de su territorio. Cuéntanos, sí. Me parece una fase y es muy interesante de la guerra. La fase de las expediciones, pues es otro cambio en la estrategia, ¿no? Es decir, habíamos hablado, volvemos a entroncar con la pregunta que hacías, objetivos, ¿no? Esto, ¿cómo tiene que acabar? Pues realmente en esta fase los carlistas, prácticamente Navarra y el País Vasco, lo tienen controlado. Y el planteamiento que se hace es, primero, llevar la guerra al resto de España para ver si se consigue algún otro levantamiento. Y segundo, el razonamiento es que si las tropas gubernamentales pues son superiores en número, el hecho de tener que perseguir a una columna, por pequeña que sea, pues implica varias columnas e implica que, bueno, pues que serán tropas que ya no estén en el escenario principal de guerra para ventaja de los carlistas, ¿no? Es decir, si yo mando una columna de 1000 hombres, pues para tener la posibilidad de cercarla y derrotarla con éxito, pues a lo mejor el enemigo tiene que mandar 2 columnas de 1500. Estos son 3000 hombres menos contra 1000 que he perdido yo. Es decir, parece que las cifras podían funcionar. Hubo muchas, hablamos un poco de las fundamentales. La primera que sale ya en el 35 es la de Guergué, en agosto, que marcha con unos 2.700 hombres, pues marcha hacia Cataluña, combate en Huesca y en Barbastro, y al final, bueno, pues se tiene que volver porque, y venimos un poco al localismo este del que hablábamos antes, el 21 de noviembre el 7º Batallón de Navarra se declara en rebeldía, porque realmente pues bueno, son tropas de una región y no quieren estar combatiendo en otra, pero bueno, con la ayuda de su columna y de los voluntarios que ha ido reclutando en camino, pues las fuerzas carlistas en Cataluña llegarán hasta los 23.000 hombres, que ya es una cifra. Que ya, ¿no? Son muchos. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues al final Guergué tiene que volver. No es una vuelta fácil, porque tiene que combatir en Angües y en Aoiz. Es decir, claro, cuando te das media vuelta, pues las columnas que te siguen, de repente te las encuentras de frente. Y realmente, pues ahí tuvo que abrirse paso. La expedición más espectacular seguramente sea la del general Gómez, que empieza a finales de junio del 36. O sea, Gómez sale hacia Oviedo, el 18 de julio entra en Santiago de Compostela, luego pasa a León, el 20 de agosto está en Palencia, baja hasta Albacete, combate el 20 de septiembre en Villarrobledo, llega hasta Córdoba, se da un paseo por Baena, Cabra, Lucena, Montilla y Castro del Río. Es decir, el 22 de octubre está en Santa Eufemia y al día siguiente ataca Almadén, luego pasa a Extremadura, vuelve a bajar a Algeciras y Gibraltar, entra el 25 de noviembre, está en Majaceite y a partir de ahí, bueno, pues vuelve a encaminarse hacia el norte y llega de nuevo digamos, a la zona del País Vasco y Navarra. Qué barbaridad, ¿no? Es un periplo. Qué aquello barbaridad. No es un... Pero además, aparte de los recorridos en kilómetros, ¿no? Imagínense que es una fuerza carlista que se mete por el territorio del sur, por donde pasa, evidentemente, va tomando pueblos, cogiendo, en fin, víveres, viandas, animales. Es decir, eso, el expolio que supone estas columnas, ¿no? Vagando a su aire por la zona enemiga. Pero además, sobre todo, es el decir, bueno, cómo el ejército liberal, el ejército cristino, no les detecta. Es decir, la complicación que tiene, bueno, de información, ¿no? Lo que es la información, que en aquella época pues era muy complicada. Además, eran núcleos de tropas muy, muy, muy esparcidos, y permitida que una columna de este tipo, como tú has nombrado, se mueva por a sus anchas por toda la geografía española. Realmente es increíble. Pero bueno, pues, continúa, Javier, continúa. Sí, sí, no, y ahí, pobre, de hecho, ahí tocas un tema que es interesante, que es el del suministro, ¿no? Es decir, estamos ya en una época en que la capacidad de mantener tropas del País Vasco y Navarra pues se va agotando, porque un ejército, aunque pague, vive sobre el terreno. Es decir, en un pueblo de 300 habitantes aparecen 15.000 señores que quieren cenar y normalmente pues es un problema, ¿no? Y cuando al día siguiente están en el pueblo siguiente y luego están en otro y en otro, pues poco a poco esto se agota. O sea, que entonces quieres decir... ¿Insinúas que las expediciones pueden ser el producto del agotamiento de medios que tienen en su zona de origen? Sin duda influyó, ¿no? Porque además permitía, bueno, pues suministrarse en otros puntos, bueno, descargar un poco esta situación, sobre todo que hablábamos antes de represión. Es decir, lo más fácil es quemar las cosechas y llevarse el granado. Sí. Es decir, volvemos a cortar la base logística del enemigo si no puedes aprenderlo a él pues corta su base logística, ¿no? Uh-huh. Y ahí a lo mejor esta concentración que hacen los carlistas pues impide que tengan esa agilidad de movimientos que tenía Zumalacárregui, que bueno, pues el martes te llevaba las 25 vacas del pueblo, pero el miércoles yo te emboscaba, recuperaba las vacas y me quedaba con las que tenía, te habías traído desde Pamplona. Claro. Y bueno, pues más o menos la cosa se mantenía, ¿no? Aquí la cosa pues se va complicando. Otras expediciones son la de Don Basilio, que sale también justo después de la de Gómez para distraer al enemigo. Llega a Soria, casi llega hasta Segovia, a la provincia de Segovia, y casi llega hasta la granja donde estaba la reina gobernadora María Cristina en ese momento, pero no llega a capturar a la reina. La expedición del general Sanz, que va a Asturias, y sobre todo la más importante pues es la llamada expedición real, ¿no? Sí. Esta, bueno, pues es el momento álgido del carlismo de Don Carlos. Va a ser una expedición, pues estamos hablando de casi 11.000 hombres, 10.780, más o menos, más unos 1.200 jinetes, es decir, un ejército nutrido, que lo que va a hacer es, bueno, pues irse a llevar la guerra, y sobre todo, pues ahí sí se juntan, sobre todo el objetivo de provocar levantamientos, conseguir voluntarios y de conseguir la paz, es decir, terminar la guerra. No por medios militares, sino diplomáticos. ¿Por qué? Porque bueno, pues había empezado a haber contactos y había surgido la posibilidad de casar al heredero del pretendiente con Isabel II. Es decir, esto reunía a las dos ramas y solucionaba un poco el problema de quién tenía que ser rey y quién no tenía que ser rey. Bueno, esta idea parece que no a la reina regente no la disgustaba, pero no tenemos que olvidar que en este momento tenemos un gobierno liberal radical. Decir, y a ellos Espartero. Sí les disgustaba la posibilidad de, sí, sí, de que se produjera este matrimonio. De emparentar con el absolutismo rancio. No, y sobre todo se pierde también el control. En el momento que termina la guerra, pues pierdes el control de la situación. Se pierde control de los militares, claro. Se soluciona el problema que a ellos les ha permitido llegar al poder. En fin, era complejo, ¿no? Bueno, esta columna también se da una buena vuelta. Pasan por Huesca, por Barbastro, penetran en Cataluña, llegan hasta Valencia. Llegan a Cantavieja, que es donde está Cabrera en el maestrazgo, que se va a unir a la expedición. El 24 de agosto hay una batalla en Villar de los Navarros. Pasan por Tarancón y ya se dirigen hacia Madrid, ¿no? En Cabrera lleva la división de vanguardia. Van a hacer noche en Perales, el rey hace noche en Arganda. El estado mayor, el infante Sebastián Gabriel y su estado mayor llegarán a entrar en Vallecas. Y el 11 de septiembre... pues se empieza a mover la capital, ¿no? Se pone Madrid en estado de defensa, se traen voluntarios a los muros que hay, pues tratar de defender la capital como sea. Llegan a Vallecas y Moratalaz, ¿no? El cerro, creo que he leído por ahí, el cerro Moratalaz, donde llegan a poner piezas de artillería, ¿no? Fijaros, lo que ellos Madrid, realmente llegan hasta las puertas mismas de Madrid. Sí, realmente casi entran en Madrid. ¿Qué es lo que hace la reina gobernadora? Pues o bien porque la han pillado, o bien porque, bueno, pues se lo está pensando. Pues se la ve más bien arengando a los defensores de Madrid que saliendo, como esperaba el pretendiente, pues a reunirse con él. Surge la duda de si es buena idea asaltar la capital. El problema es que, bueno, pues la capital es muy grande. No hay que olvidar que a Napoleón le había llevado 3 días pacificar aquello. Y el general Espartero, pues con su ejército, pues está un día de marcha, ¿no? Entonces el riesgo que corren los carlistas es entrar en Madrid y mientras están en plena faena, pues que se les presente Espartero por detrás y los derrote. Y sobre todo que la población, las poblaciones, bueno, la zona urbana era proliberal prácticamente al 90%, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, viendo que la reina Cristina, María Cristina, no va a salir, pues al final la expedición se retira y vuelven al norte, ¿no? Digamos que, dicho de forma muy rápida, pues es el tema... la cuestión, digamos, de las expediciones. Sí, pero han llegado a amagar y fuerte, o sea, que... Sí, realmente ahí se pierde la última oportunidad del carlismo, sí. Porque bueno, pues no, a partir de aquí pues ya va a ser una fuerza que declina poco a poco y de hecho en el escenario fundamental, que es el País Vasco y Navarra, pues van a empezar las rencillas internas gracias a el general Maroto, que decide volver de Francia, y bueno, pues empieza una guerra civil, un conflicto interno que va a hacer muchísimo daño a la causa y que va, al final, pues va a provocar su derrota, ¿no? Realmente, ya entrando en la llegada de Maroto, Bueno, pues el rey parece que, asistido por sus consejeros, pues decide al fin nombrarle comandante en jefe del ejército del norte. Maroto rápidamente se sube a la parra y decide que quiere estar al mando de todas las fuerzas carlistas, incluyendo las del Maestrazgo y las de Cataluña, cosa que, teniendo en cuenta las comunicaciones de la época, era absurdo. Pues no se había hecho y no tenía mucho sentido. Claro. Pero bueno, parece que era un hombre con cierta vanidad. Sí. Y bueno, pues hubiera aceptado el mando aunque fuera nominal, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues Maroto empieza a actuar contra los más, digamos, los elementos más conservadores o más absolutistas del entorno del rey, ¿no? Pues personajes como el cirujano Gelos empiezan a revolverse, es decir, hay ahí toda una serie de problemas. Maroto va a empezar a sustituir oficiales más afectos al rey por oficiales que habían sido, pues digamos, cesados por ser más moderados. Estamos hablando de hasta 350 personas sustituidas en un ejército que tampoco es que sea inmenso. O sea, es un cambio muy importante en la oficialidad. Sí. Consigue que el marqués de Valdespina sea nombrado ministro de la guerra, lo cual, bueno, pues desde su posición va a evitar muchas acciones del gobierno tendentes a eliminar a Maroto. O sea, ¿quieres decir entonces, Javier, que Maroto lo que hace es buscar elementos menos radicales para el carlismo, me imagino, con vistas a un pacto, a un fin de la guerra? Realmente Maroto lo que hace es instaurar, yo la impresión que he sacado de las diversas lecturas que he hecho es que instaura una especie de dictadura personal, o intenta establecer una dictadura personal, ¿no? Bueno, pues el fin de la guerra obviamente es uno de sus objetivos políticos, pero parece que una de las grandes obsesiones de Maroto es que los ultrarrealistas están conspirando para matarlo, entonces él reacciona siempre. Uh-huh. De hecho, pues el general Guergué, del que hemos hablado antes, pues acabará fusilado por orden de Maroto, y otros personajes prominentes del ultrarrealismo, pues los mandará a detener y fusilar, y después informará de ello al rey, es decir, actuando bastante por su cuenta, ¿no? Aquí, bueno, pues ya digo que entra en un conflicto muy negativo para la causa, porque todo esto, claro, todo esto llega fuera, llega a Austria, llega a Prusia, donde deciden que después de tantos años, 6 años ya de guerra, y encima ahora se están empezando a tirar de las orejas unos a otros y no se avienen y se fusilan y tal, pues empieza a dejar de fluir el dinero, lo cual agrava la situación. El rey en varias ocasiones pues va a tratar de despedir a Maroto, pero realmente pues se encuentra con que parte de las tropas están con Maroto, o parece que están con Maroto, parte de las tropas estarían con él. Entre tanto, bueno, pues Espartero va ofreciendo sus acuerdos de paz, ¿no? Pues realmente hay una serie de situaciones pues muy complejas, ¿no? Ya digo, pues por ejemplo, fusilamientos, pues el 18 en el Puy de Estella es donde es fusilado el brigadier Carmona, el intendiente Uriz, el general Guergué, el general Sanz, cierto, una serie de personajes prominentes. El día 21 el rey promulga un decreto en el cual declara a Maroto traidor y lo separa del mando, pero bueno, pues ahí tiene dos opciones, ¿no? Utilizar las tropas que tiene a mano para ir a arrestarlo, o bien retirarse para ver qué es lo que pasa. Al final el rey pues opta por retirarse. En su entorno, por ejemplo, Urbiztondo, pues plantean que sería necesario que las dos partes de este carlismo llegaran a un acuerdo para seguir con la guerra. Finalmente, pues el rey se ve obligado. Digamos que lo que le exige Maroto es el destierro de una lista larga de personas, y al final pues el rey se ve obligado no solo a aceptar la actuación de su jefe de Estado Mayor, o sea, de Maroto, uh-huh, sino que además él mismo tiene que redactar de su puño y letra el decreto en el cual lo acepta, ¿no? La humillación, ¿no? Otro de los que van a sufrir las iras de Maroto es el obispo de León, este primero que se había alzado. Alzado, ya en el 33, sí, al principio. Uh-huh. Pues bueno. Esto, claro, ya digo que se va agravando. La princesa de Beira, que en este momento ya está casada con el rey, pues también es antimarotista. Y poco a poco, bueno, pues Maroto va negociando condiciones con Espartero. Lo único a lo que Espartero no se aviene a negociar de ninguna de las maneras es la libertad del rey, ¿no? Es decir, Maroto de todos modos intenta que a Carlos María Isidro se le permita exiliarse. O sea, consigue condiciones tan buenas como que, bueno, pues los oficiales que han combatido con el carlismo seguirán siendo oficiales del ejército gubernamental, solo perderán un rango, los soldados se podrán irse a casa tranquilamente. Incluso se habla de nuevo del matrimonio de Carlos Luis, del heredero del pretendiente, con Isabel II. Se respetarán los fueros. Ahí ya sí habían empezado a aparecer los fueros, porque una parte de la propaganda carlista era que este gobierno liberal, progresista o radical, pues iba a acabar con los fueros. Maroto va a intentar buscar mediadores en Francia, en Londres. Es decir, todo esto, pues realmente se van a, por decirlo de alguna manera, se van a exponer las vergüenzas nacionales ante toda Europa, porque bueno, pues ni siquiera uno de los bandos son capaces de mantener una cierta unidad, ¿no? Sí, entre tanto, pues realmente tanto en el Maestrazgo como en Cataluña va a seguir la guerra. De hecho, uno de los últimos, bueno, yo luego me meteré con esta última fase, ¿no? Uh-huh. El 25 de agosto, Carlos María Isidro pues ya se entera, digamos, de forma oficial de que Maroto está llevando a cabo negociaciones de paz. Perdón, ¿estamos en el año 39, quizás? Estamos en el 39, efectivamente. Vale. Y ya estamos en los últimos. Hay que recordar un poco a la gente que escucha que la guerra, repetir datos para ubicarnos, aunque ya todo el mundo lo sabe, pero la guerra empieza en el 33, y acaba en el 40. Es decir, estamos a un año más o menos del final de la guerra. El pretendiente llega a ir al cuartel de general de Maroto, para informarse sobre las negociaciones de paz que está llevando su jefe de Estado Mayor, sin decirle nada, ¿no? De hecho, bueno, pues Maroto le explica lo que hay, reúne un consejo de ministros y generales para estudiar el caso y después decide pasar revista a las tropas. Y se lleva, digamos, la primera bofetada cuando ve que algunos de los batallones sí gritan viva el rey, pero otros gritan viva el general Maroto. Y esto ya, bueno, pues es para Carlos María Isidro, pues es el principio del fin, ¿no? De hecho, parece que, bueno, pues les va a soltar un speech bastante enérgico a las tropas, de las cuales pues nadie dice nada, y cuando el rey pregunta, es que nadie me oye, pues uno de los oficiales que está allí, Iturbe, marotista, le dice, es que estos señores solo hablan vasco. O sea, le han dejado soltar todo el rollo delante de un grupo, delante de unas unidades de soldados, pues que ni siquiera lo entienden, ¿no? Sí, y entonces Iturbe grita, muchachos, este hombre os pregunta si queréis la guerra o la paz. Y entonces todos empiezan a vitorear al rey porque piensan que va a llegar la paz. Finalmente, bueno, pues tenemos este convenio de los campos de Vergara, donde se van a reunir, digamos, del ejército de carlista, o de buena parte del ejército carlista, para dar por finalizada la guerra. Tenemos el famoso abrazo de Vergara. Bueno, Javier, pues aquí hacemos otro paroncito, ¿qué te parece? Ya Venga. Que estamos llegando ya al final, y el famoso abrazo de Vergara, la finalización de la guerra carlista, y bueno, vamos a hacer, ya digo, una pequeña pausita y volvemos enseguida. Bueno, pues seguimos con Javier Beramendi, que está siendo un programa a mí me parece increíble. O sea, yo estoy aprendiendo muchísimo. Además, es un tema que no está tratado con profundidad como lo está haciendo hoy Javier, y sobre todo el tema militar, de movimiento de tropas, de movimientos, bueno, también políticos, ¿no? Dentro de los mandos de los ejércitos, me parece. Y bueno, y podemos hablar de esto horas y horas, porque del ejército sabalino realmente lo estamos dejando un poquito, pero es que podemos hablar horas y horas de movimientos de unos de otros. La verdad es que es apasionante. Y nos hemos quedado, bueno, ya estamos llegando un poco a la fase final, al desenlace de la guerra carlista, que es el llamado abrazo de Vergara. Cuéntanos, Javier. Pues sí, nos encontramos en Vergara, estamos a día 30 de agosto y allí se reúnen, como decía, pues dos tipos de batallones carlistas, ¿no? Los que, bueno, pues conocen las condiciones, los marotistas, por llamarlo de alguna manera, y los que pensaban que se les iba a dar, pues, bueno, pues una, que iba a haber unas condiciones de paz honrosas, ¿no? Entre otras cosas, que se iba a dejar en paz al rey. Realmente estas no son las condiciones que ha acordado Maroto. Los hombres sí se podrán ir, pero ya decíamos antes que el aspecto de Carlos María Isidro es indiscutible, pero realmente, bueno, pues cuando estos segundos batallones se encuentran con que han sido traicionados, pues están allí en un llano, rodeados de tropas gubernamentales y de sus compañeros que sí quieren rendirse, con lo cual, bueno, pues se ven obligados a seguir. El 30 y el 31 de agosto, Carlos V declarará otra vez traidor a Maroto. El 14 de septiembre entra en Francia por Urdax y el 25 capitula en la última posición carlista en el País Vasco y Navarra, que es el Castillo de Guevara, ¿no? Y ahí se da por finalizado este escenario. En el Maestrazgo, pues la guerra en Maestrazgo de Cataluña, la guerra se va a extender hasta 1840, sobre todo merced a Cabrera. Es decir, Cabrera va a combatir muy duro. ¿Cuándo fusilan? ¿Te acuerdas cuando fusilan a la madre de Cabrera? Si no recuerdo mal, es en el 36. O sea, muy pronto. O sea, sí, sí, ya hace tiempo que ha sucedido esto. Y hombre, Cabrera es un endurecido. Y de hecho, volverá en otras guerras carlistas a asomar la cabeza. Sí. Es un personaje, es como los malos de las películas de vampiros, que siempre vuelven. buena comparación. Sí. Esta, debo reconocer que no es original, la utilicé para un programa sobre Waterloo. ¿Ah, sí? Digo, es como el muerto que se levanta al final de la película, por lo mismo Napoleón. Con Napoleón, lo usabas con Napoleón, ¿no? En la campaña de Waterloo. Bueno, habrá un asedio de Morella, que es bombardeada a placer. Siento decirte que parte tiene que estar reconstruida. Sí. No, de hecho, los impactos se ven en las paredes, o sea, se ven. Y sí. Además, vamos, si vas con un guía allí, hay un guía que pocos. Aquí, bueno, lamentablemente, es difícil encontrar a alguien que te lo lleve, te lo muestre. Yo estuve con una persona, bueno, más o menos me lo enseñó. Iba por las partes de la muralla, además había las posiciones de los carlistas, están los cuerpos de guardia carlista, cómo rehabilitaron aquello para la defensa, pero se ven los impactos perfectamente. Se pasa por la muralla de Morella y realmente, vamos, para como guerra, tema de guerra carlista, bueno, aquí antes has comentado, todos los pueblos de España, prácticamente de la mitad para arriba, todos tienen historia de guerras carlistas. De hecho, hay muchos movimientos carlistas que no hemos comentado en la zona de Castilla-La Mancha, la antigua Castilla-La Mancha. Es decir, hay muchas partidas guerrilleras que eran provenían de la guerra de independencia, gente que se echaba al campo simplemente porque con cualquier motivo pues se echaban al campo a prácticamente como bandoleros, ¿no? Hay partidas carlistas que hay muy al sur, es decir, que es una guerra que no es tan importante como en el norte, pero realmente el país se ve sacudido por este golpe que es tremendo, ¿no? Verdad es que con menos importancia, pero sí se extendió. De hecho, las expediciones, hombre, encuentran colaboración. Claro, exactamente. Encuentran partidarios según van avanzando por el sur. Además que bueno, y cualquiera se oponía a este ejército que bajaba pidiendo eso, comida y ganado, ¿no? La verdad es tremendo. Perdona, no sé, te he cortado con Morella, con... Bueno, realmente la guerra se va agotando en el Maestrazgo hasta el punto que, bueno, pues Cabrera se ve obligado a marchar hacia Cataluña. Allí habíamos dejado al conde de España, que, bueno, pues hace una reorganización drástica de los ejércitos. Se gana tantos enemigos que al final es detenido, es enviado a Francia para reunirse con el pretendiente que ya está allí, y en camino es asesinado, ¿no? Es decir, había conseguido tantos amigos que ni siquiera le permitieron marcharse a gusto. Quien toma el mando en Cataluña es Cabrera. Es fundamental la derrota de Solsona el 24 de abril. El 1 de julio, Espartero, que se ha desplazado para acabar con estos últimos focos, pues se establece a lo largo de la línea Lérida a Barcelona, empieza su ofensiva. El 6 de julio, pues Cabrera entra en Francia con 8.000 soldados del ejército de Aragón y 5.000 del de Cataluña, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya termina definitivamente esta primera guerra carlista. Habrá dos más, una sobre todo en Cataluña, la segunda, y una tercera, no tan larga, pero también bastante, bastante sonada. Sí, guerras carlistas que iremos tratando, bueno, en los siguientes capítulos, porque estamos entrando en el siglo XIX. Y bueno, entrando, ya hemos avanzado bastante, porque hicimos un vuelvo a sugerir a la gente, bueno, que los oyentes que escuchen primero el podcast de la Constitución del 12 y luego la de las revoluciones o el pronunciamiento de Rego, que es un poco los que preceden este audio, porque realmente se entiende mucho mejor pues todo el proceso, ¿no?, de que nos lleva a este auténtico desastre. Y nada, efectivamente, como dice Javier, pues hubo luego otros más conatos carlistas, bueno, de los que hablaremos pues en un futuro. ¿Y qué más se te ocurre, Javier? Pues realmente dejamos la guerra, el carlismo no muere, como digo. Vamos, todavía recuerdo una época en que se presentaba un carlista, partido carlista a las elecciones. Sí, bueno, vamos a ver, es que la historia, es que el carlismo ha sido, bueno, usado por todo el mundo, es decir, por facciones de extrema derecha, de extrema izquierda, nacionalistas, románticos. O sea, yo recuerdo en mis libros de historia cuando era pequeño, ya soy un poco mayor, como dice el otro. Tampoco tanto, pero ya tengo mis experiencias. Recuerdo perfectamente los libros de texto de mi época, pues allá por el año, no sé, el año 70 probablemente, sí, más o menos, 70, 70, 70 y poco. Recuerdo perfectamente la figura de Zumalacárregui con la mano en la rodilla y gente, o sea, tengo la imagen de esos libros, esos textos, ¿no? Cuando éramos pequeños, sobre todo en nuestra época, que lo gráfico era, se te quedaba, porque hoy hay imágenes para todo, pero en aquella época no era tanto. Recuerdo mis libros de historia o de lectura, no recuerdo, la imagen de Zumalacárregui como un héroe, digamos, del franquismo. Pero claro, luego el de Zumalacárregui ha sido un héroe del nacionalismo vasco. Y el otro ha sido de... Bueno, esto es un cacao, o sea, es un cacao que realmente, o sea, se usa el carlismo, a discreción. Es un poquito el entonces, claro, lo que tú comentas, eso es un caos absoluto de historia. Entonces, no se llegaron a un acuerdo nunca. Es decir, por eso estos podcasts dan información y, bueno, la gente más o menos... Y, de hecho, digo, ni los historiadores se ponen de acuerdo en... Es que he buscado fuentes de mil sitios y no ves un historiador que cuente la misma cosa. Uno da mucha importancia a los fueros, es excesiva, otro le da poca, otro le da mucha. El carlismo como... Bueno, es un guirigay importante, con lo cual yo aconsejo a la gente que escuche este audio, que coja información, que jamás, y ya me pongo a dar mis charlas personales, que jamás intente posicionarse en un bando, porque es absurdo. Es decir, hay que ver la historia de una manera crítica, no una manera pasional, ¿no? Yo qué sería, por ejemplo, cuando veo una guerra, yo con qué bando iría, ¿no? Es lógico, además, qué bando me quede mejor, porque es un conflicto nacional, pero aquí no es que no es bando, es un, como siempre decimos, son guerras provocadas por temas fundamentalmente económicos, evidentemente. Una gran masa de gente analfabeta, como antes comentábamos al principio del podcast, como en la introducción. Masas, el 90% de la población no sabía leer y escribir. Un campesinado, bueno, que temía esa llegada de impuestos, ¿no?, de esta nueva entrada de los liberales en el gobierno. Y fundamentalmente son temas económicos y temores por perder poder y prestigio por las instituciones de siempre. Es que es la historia del mundo, solo que aquí en España pues ha sido bastante más cruenta, larga y bastante tediosa y bastante cansina. Pero, Javier, la verdad es que no sé si has acabado ya, te dejo que remates. Aquí estamos. Yo siempre he dicho que en las típicas conversaciones, ¿dónde estarías tú en una guerra? Digo, yo sirviéndote en el cuartel general. Exactamente. Es el sitio donde menos se arriesga uno a llevarse una bala tonta. Sí, llevando paja a los caballos, sí. La verdad es que son temas... Bueno, todo este abrazo de Vergara que acaba, que parece que ha acabado, Cabrera se va tal, una guerra que al final, bueno, si lo comentaré, si no tengo tiempo, una guerra que superó las 200,000+ víctimas mortales. Esas cifras son muy complicadas porque la población civil no están contadas, pero se estima que 200,000+, el pico mil pone cada uno el que quiera. Es decir, es una barbaridad, una población española, pues sí, que entonces tendría 12 o 13 millones de habitantes, un cuarto de millón de personas murieron. Sobre todo la proporcionalidad de las bajas, sí. Exactamente, es que una población es muy escasa, es decir, porque España tenía 12 o 13 millones aproximadamente, según los censos de la época, y nos dejamos, bueno, fue una mortandad y además, sobre todo, una violencia inusitada. Según algunos historiadores, es superior a la cifra de bajas militares de la Guerra Civil del 36. Sí, bueno, sí se pone todo el mundo de acuerdo, que la guerra fue mucho más cruenta que la del 36, mucho más cruenta del 36, además con métodos más cruentos que ya decía, es decir, y ya es decir. Es decir, ahí no se hacían prisioneros en muchas ocasiones y, ya digo, lo hemos tocado muy por encima pero vamos, yo es que he leído auténticas barbaridades de prisioneros, era un auténtico desastre. Y sobre todo, bueno, pues la cultura de la época, la gente de la época, gente que no tenía nada que perder, es decir, hay que meter todo esto en esa coctelera que siempre digo, ver las cosas con los ojos de aquella época, y nos encontramos con una guerra absolutamente, bueno, fue un suicidio nacional, ¿no? Un suicidio nacional. Pero bueno, pero aquí hemos estado hablando de ello. Javier, perdona, no sé si te falta por rematar algo. Realmente yo termino, ya sabes que lo bueno de la historia militar es que termina, sobre todo cuando hay más guerras del mismo cariz, es que sí. Terminas con la retirada de Cabrera a Francia. Sí. Y bueno, pues otros episodios hay, pero es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión, como decía pues sí. Michael Ende. Javier, pues vamos, como siempre digo a todos los invitados, primero gracias por dejar tu tiempo. Estamos aquí horas grabando, creo que es un testimonio que va a quedar para siempre. Eso sí que asusta. ¿El qué? Eso sí que asusta. Por supuesto, pues escucharán generaciones y generaciones, ¿no? Cuando me venga un tambor, a ver cómo hago yo para gestionar esto, para convencer esto, dentro de 100 años que esto se siga escuchando, ya buscaré dejar algún testaferro, ¿no? Para que esto lo siga manejando. Pero no, es sin broma. Realmente hemos dejado un testimonio, creo que lo has contado muy bien, muy de manera bastante esquemática, pero sin perder detalles, y la gente pues sabe un poco el tema militar de las guerras carlistas, como fue. Ahora se le, cada uno, bueno, si le interesa el tema, pues que busque bibliografía, que busque temas, y hay mil formas de seguirse informando y seguir indagando en el asunto, pero creo que es vital seguir avanzando en el siglo XIX, que es un siglo complejo y que nos llevará pues al siglo XX. Evidentemente, que parezca una perogrullada lo que acabo de decir, pues habrá que seguir escalando temas y poquito a poco iremos avanzando en la historia hasta la parte peor de la historia de España. Como siempre digo, en Trafalgar se acabó la fiesta. Y esto es el síntoma más claro, es esta guerra civil que ya digo, nos ha marcado hasta nuestros días. Javier, te voy a decir muchas gracias. De verdad, cuento contigo alguna vez más si hiciera falta pues tocar a un tema en concreto. Y bueno, por supuesto te llamaré y si tienes disponibilidad pues hablaremos de algún asunto. Y ya te digo que te vuelvo a agradecer en nombre de todos los oyentes, pues, no, que hayas estado aquí, que te pueden escuchar, digo, en Istocas, te pueden leer en la revista Despertaferro, donde es director de una de las parcelas. Y bueno, y siempre dispuesto a ayudar y digo, un placer. Y bueno, y seguiremos en contacto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ti por aguantar el rollo. Bueno. Y dejarme explayarme. Yo había pensado que esto, que mi intervención sería de una hora media como mucho. Sí. Pero hay cosas para las que sigo siendo incorregible. Claro, no, ya me escuchas. Esto es yo muchas veces cuando la gente habla del tema del largo, creo que lo comenté al principio, lo comenté en un otro podcast, no recuerdo. Muchas veces lo digo, que el largo de los podcasts, cuando tiene el poder 2, 1, 3, 4, 5 horas, no pasa nada, se corta y se sigue escuchando, que es un documento que queda para escuchar en 2 o 3 días, o en, bueno, no hace falta acabarlo del tirón, es decir, que el largo es información que queda y que a veces hay que explayarse, porque no, aquí no lo damos el tiempo nunca, puede durar una hora, puede durar 5, pero que hay que dar, sobre todo este tema, hay que darle la importancia que tiene, porque ya digo, es historia de España ya muy reciente, y de verdad que yo encantado, de verdad, y de largo nada. Lo dicho, Javier, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Pues nada, a vosotros, a ti, buenas noches. Yo ya voy a rematar el asunto y ya queda poquito. Un abrazo, Javier. Que no se te resista. Venga, hasta siempre. Bueno, pues ya vamos encaminándonos hacia el final del audio. Vamos a hablar de las consecuencias de la guerra. ¿Qué consecuencias tuvo esta cruenta y larga guerra llamada Primera Guerra Carlista? Primero, las consecuencias de la Guerra Carlista no pueden ser olvidadas y hay que tenerlas en cuenta para entender el resto del siglo XIX español como mínimo. Fue un conflicto muy sangriento, alto coste en vidas humanas, como antes hemos comentado. Existe una guerra civil con un fuerte componente ideológico y una fuerte violencia política. Lo que sí que esta guerra lo que hace es ya definir a la monarquía como inclina a la monarquía definitivamente hacia el liberalismo, es decir, se rompe con esa monarquía absoluta del antiguo régimen. Esto es así porque todos los absolutistas de pro se alían con la causa carlista, con lo cual los liberales quedan como el único apoyo al trono de Isabel II, es decir, la regencia de María Cristina. No eran favorables al liberalismo, ni la regente ni la niña, que efectivamente era una niña, evidentemente, no eran favorables al liberalismo, pero se ven que los únicos que le van a dar apoyo son ellos y abrazan el liberalismo de una manera clara. La guerra carlista convirtió a los militares, de esto ya hablábamos antes un poco, en fundamentales para la defensa del sistema liberal. Es decir, los generales, que a los que se conocía como espadones, los generales espadones en cuanto a una excepción, ¿no?, de general intervencionista, golpista o que se pronunciaban con facilidad, los generales eran conscientes de su protagonismo y se acomodaron muchos, bueno, pues al frente de partidos liberales y son realmente árbitros de la política española durante mucho tiempo, es decir, mediante pronunciamientos, mediante presiones. Otro regalo que nos deja el siglo XIX en este momento. Económicamente podemos decir que la guerra generó una serie de gastos enormes, porque la hacienda ya estaba tocada, pues imaginaos una guerra de este calibre, cómo dejó la hacienda española la guerra carlista. Repito, una herencia de la guerra de independencia que ya estaba el país agotado, pues imaginar más, repito, la pérdida de las provincias americanas que dan la puntilla absoluta a España en esta época. Pero una idea que se tiene un poco de dinamizar la economía de alguna manera, la desamortización, pues al final fue lo que fue, es un regalo, una prima a los a la aristocracia, a las clases pudientes y económicamente solventes. Realmente no hubo una reforma agraria con la desamortización, con lo cual se perdió la oportunidad. Hay que decir que en el abrazo de Vergara, o en la paz de Vergara, se respetan los fueros de navarros y de vascos, respetó su sistema fiscal autónomo, pero más tarde, en 1841, de lo que hablaremos, ya digo, en un podcast posterior, aparece la ley que se llama ley paccionada. Ahí se establecía que las diputaciones forales iban a asumir las funciones de las diputaciones provinciales creadas por la nueva administración del Estado liberal. Se las integraba de alguna manera en el sistema, con el nombre de diputaciones forales, pero ahí había una intromisión en el sistema foral claro. Hay que pensar que el liberalismo era un Estado centralista a más no poder, es decir, era una de las bases de su ideología, y eso chocaba contra esos fueros que se conservaban en esta provincia del norte. Intentos de centralizar que luego se agudizarían en años posteriores, ya digo, pero ya es otra parte del siglo XIX. Bueno, pues hasta aquí más o menos ha llegado consecuencias. Bueno, ya vamos a hacer una pequeña incursión en lo que será el próximo programa del siglo XIX para dejar el tema abierto, y ya cerramos con las consideraciones finales el podcast de hoy. Bueno, pues vamos ya a terminar el audio de hoy. Recordar, que hablaremos, tocaremos como un audio propio, un audio monográfico, el tema de las sublevaciones en América y la pérdida de las provincias americanas. Muy importante, y por eso digo que probablemente a no mucho tardar toquemos este tema, porque me parece muy interesante para entender el siglo XIX y luego continuar adelante. Creo que es un tema que merece un monográfico y así lo haremos. Bueno, ¿qué ocurre cuando acaba la guerra carlista? Bueno, pues ya digo, esto lo vamos a tocar muy por encima para dejar la entradilla hecha para el próximo programa, ir conectando programas del siglo XIX. Bueno, acaba la guerra carlista, en la que, como antes comentaba, los militares fueron protagonistas de la vida nacional y la vida política realmente, y comienza lo que he llamado el régimen de los generales, es decir, la influencia de los generales es absolutamente básica, absolutamente vital. Llegó al poder Espartero, que era un candidato absolutamente, querido por esa parte más progresista del liberalismo, y en 1840 se pronuncia, la guerra acabó en el 40, pues en el mismo año 40 se pronuncia, el ejército no se opone y se va a quitar de en medio a la regente María Cristina. Entonces va a comenzar la reina, o sea, la niña Isabel, la hija de Fernando VII, aún no tenía mayor edad, entonces va a pasar la regencia de María Cristina, va a pasar a la regencia de Espartero. Genaro Espartero va a ser el nuevo regente de la futura reina Isabel II. Isabel II, que en ese momento solo tenía 10 años. Y bueno, y aquí lo dejamos, no vamos a hablar más. No vamos a hablar más porque, yo digo, conectaremos con el siguiente programa. Yo creo que ya ha sido suficiente, creo que es un podcast extenso. Bueno, y aquí lo dejamos, el siglo XIX. Como resumen, pues podemos decir alguna cosa. El intento de transición desde el antiguo régimen o absolutismo, como se le conoció, hacia las revoluciones liberales que recorrían Europa, llevaron a España en la Primera Guerra Carlista. En esta encrucijada se dieron cita un sinfín de condicionantes nacionales que hoy hemos intentado desvelar, como hemos hablado durante todo el audio. No, nunca olvidar la pérdida de las provincias americanas, nunca olvidar la desolación total tras la guerra de independencia, todas las desigualdades sociales, la religión, el analfabetismo, los privilegios, y otros muchos aspectos, fueron una combinación fatal que envió a España a su suicidio colectivo. Bueno, la situación posteriormente condujo a dos guerras carlistas más, la segunda y la tercera, aunque ni mucho menos tuvieron la violencia y las consecuencias de esta primera, que duró 7 años, como antes comentábamos. Las bajas en ambos ejércitos fueron muy repartidas. fijaos, unos 70.000 soldados por cada mando, aproximadamente. Lo que se puede aproximar a una suma de 140.000 bajas entre ambos ejércitos. Pero la mortandad entre la población civil es y será muy difícil de saber. Distintas fuentes elevan esta cifra a un mínimo de 100.000 personas más, que murieron asesinadas por hambrunas o enfermedades. Si como cifra mínima aceptable nos acercamos a más o menos al cuarto de millón de muertes entre civiles y militares, este dato se hace mucho más aterrador si lo comparamos con la población española de la época, que rondaba, no llegaba a los 12 millones de habitantes. Así que nos encontramos ante uno de los sucesos más espeluznantes de nuestra historia, que puso España en la senda de futuros conflictos civiles. Y para terminar, nos despedimos con dos citas. La primera, cuando el general Narváez, en el lecho de muerte, fue interrogado por un sacerdote, le preguntó si perdonaba a sus enemigos y le contestó Narváez: "No tengo enemigos porque los he fusilado a todos". Y por último, recordemos las palabras de Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo, para referirse a la guerra carlista, la definió como: "Guerra como de tribus salvajes, lanzadas al campo de las primitivas edades de la historia. Guerra de exterminio y asolamiento, de degüello y represalias feroces, que duró 7 años. Así acabó la primera guerra carlista, un conflicto en el que se enfrentaban dos modelos de sociedad: el mundo rural y agrícola de los carlistas en nombre de la tradición, frente a la sociedad urbana y capitalista de los isabelinos en nombre de la modernidad, luchando brazo partido por lo que cada uno de ellos creía que era justo y buscando un futuro mejor. Lo mismo que pasaba por las mismas fechas en toda Europa, pero en España este rompecabezas no se llegó a resolver. Finalmente fue la niña Isabel II, la que ganó aquella primera guerra. Casi 2 siglos después de aquellos sucesos, nos guste o no, nació la España en la que hoy vivimos. Por ello, identificarnos con algo que pasó hace tanto tiempo es absurdo. Con este audio, además de aprender, vamos a recordar a todos aquellos españoles que, con aquella participación personal desde cualquiera de los bandos, hicieron con su ilusión y con su esfuerzo parte de este mundo en el que hoy vivimos. Como siempre, por favor, haced llegar a esto a quien podáis y seguiremos con el enrevesado laberinto de nuestro siglo XIX en posteriores programas. Muchas gracias por escuchar y recibid un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.